la 1410 y la 89.7 FM. Comienzan un largo camino pensando en Rusia 2018. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. No es precisamente Alejandro Camino, porque si no sería bastante corto y ta. No es la idea. El club de Tom y Jerry, con tus mejores amigos, Tom, Jerry, Droopy, Spike, su hijo. ¿Y quién conduce? Yo, Alejandro. Espero, no faltes. Lo dicho. Estas emisoras ponen al aire un mega emprendimiento que va a dar que hablar. Bueno, eso todavía no es seguro. Lo que sí es seguro, que desde este momento, en un esfuerzo de producción descomunal, se unen Locos por el Fútbol, Alberto Raimundi y el Indio Negriazul para llevarles Uruguay-Chile. Que sea lo que Dios quiera. Ah, para. Yo, locutor, quiero dejar en claro, no tengo nada que ver con estos. No pienso nada de lo que acabo de decir. A mí solamente me garparon por esto. Poco, pero bueno, listo. Gracias, chao. Tocando el arpa, hoy despertate, no estás muerto, no esperes, no. Bueno, y como dice la presentación, que sea lo que Dios quiera, bienvenido al Estadio Centenario, bienvenidos a la eliminatoria, el equipo de Locos por el Fútbol, por una leyenda que vamos a intentar hacer, la banda está pronta, Germán. Lo primero que quiero decir es que me encantaría de verdad que se largue la lluvia, para atemorizar a Chile, más que nada, que esto del agua bastante no le gusta, ¿no? Y lo sabemos todos, donde se empiecen a bajar. Este tema del agua se le va a complicar a la gente de Chile. Se complica. Señores de la cabina, Eugenio Figueredo, que así fue bautizado. ¿Cómo no? ¿Sí? El equipo de Locos por el Fútbol, Daniel. Gracias por todo, Daniel, ¿no? Vamos a agradecer primero que nada a nuestro técnico, ¿verdad? Al señor Renato, que pará, no puedo decir el apellido porque nunca me salió. Renato, saludos. Creo que laburó Renato. Para mí es un verdadero honor estar en este monumento al fútbol con semejante... ¡Renato! Sí, ¡Renato! ¡Renato! ¿Abogado tenés? No le escucho, disculpe. ¿Abogado tenés? Sí. Caemos, nosotros caemos seguro. Sí. Hoy no nos salva nadie. Vamos arriba, no importa, hay que darle con todo. Vamos arriba, Dani, ¿todo bien? Bien. Primero que nada hay que decirle a la gente que estamos muy felices de estar acá, en un lugar que no es nuestro hábitat natural, ¿verdad? Lo nuestro más en la noche, es más en el estudio de radio. Tener a Vichy Amaro, por ejemplo, adelante. Sí, claro. Y ahora que decís eso, de hábitat natural, quiero centralizar mi primer comentario en el mal que le hizo el hábitat al fútbol. Uruguaya, la selección uruguaya, okay, ¿por qué? Lo hablamos siempre, sí, nosotros. Claro. Le ha hecho un mal bárbaro. Ustedes ven lo que son las tribunas. Es una cosa totalmente dantesca. La gente hace la ola. A mí que están desalojando a la gente. Hoy está bien hecha la ola, porque por lo que decíamos hoy, ¿no? Jugamos con Chile. Claro, la ola hoy es impresionante. A Chile no le gusta el tema del agua, el mar. Germán, para mí se está yendo la gente. ¿Eh? ¿O viene? No. Viene. Hoy vamos a jugar a estadio totalmente... repleto. ¿Qué locutor que tenemos hoy? Sí, señor. ¿Le puedo pedir una fichita al locutor comercial? Vamos a saludarlo primero a nuestro hermano de guerra, el señor Nicolás. ¿Cómo anda la banda? ¿No? Qué lindo, ¿eh? ¡Un zorro, el zorro! ¡Un zorro! ¡Es el zorro! ¡Está divino! ¡Es un zorro! A ver, la verdad... Chico. Hace un ratito nota con los colegas de Canal 12. Sí, claro. No hay que decirlo. Y ahora mira dónde estamos. No, increíble. Chicos, estamos saliendo por la 89.7 y por la 1410. Es verdad. Vamos a darle un abrazo grande a la dirección de la radio, ¿verdad? Claro, están locos. Déjame mandar en serio un abrazo gigante a todos los que pusieron para que hoy Loco por Fútbol esté acá. A Carlos Copetti, que laburó para que estemos acá. A Laurita Braco. A Ramón, que está allá de operador. Bueno, a Renato ya lo escucharon, está laburando con la técnica. Todo esto. Pará, ¿vos decís que el fichero es gratis? Y este fichero comercial del señor Nicolás Alem, que va a ser su primera incursión, mamita, primera incursión. Uno como el fútbol que está ubicado debajo de la cabina del Sport 890, ¿no? Ellos comentan diferente y nosotros comentamos distinto, ¿no? Podría ser la cabina Pato Aguilera, ¿sabes? Sí, claro. Tienen la raya al medio, ¿no? Nos hicieron una prefabricada acá. Mamita, si viene el agua nos mojamos de culo. Chicos, ¿cómo estamos? Notable. Nico. Presentame al locutor comercial. Señores, a partir de este momento queda con ustedes la voz increíble de Nicolás Ané, que lo puede escuchar en Danubio también. Y estamos esperando a las 19:40, 45, estará el gran Alberto Raimundi con nosotros también. Así que, Nico, cuando quieras, demuestre. Su vehículo merece lo mejor, su vehículo merece Lubricentro Racer, el mejor tratamiento, al mejor al motor de su auto. Presidente Oribe 1779, esquinas propios, teléfono 2486-2221 y la mano de obra es gratis. Racing Art, arte y decoración en coches de competición, carteles y ploteos y mucho más. Racing Art, @dinet.com.uy 2509-5980. Venta Better, la venta de los deportistas, la que usan los jugadores de la selección uruguaya. Elásticas, cohesivas, reutilizables y para todos los deportes. Pedidos al 0999-3891. Notable, Nicolás Ané. ¡Para! ¡Nico! ¡Germán! Germán, no, vamos a la gente que venga que nos pruebe, ¿no? Sí, tranquilo, pueden venir. Están agotadas las entradas, queda un remanente que dejó Nacional en el último clásico. Me pasan por la cucaracha esta información. Lo que sí decir, y centralizarnos, Daniel, antes que en el comentario del partido, que no nos importa para nada. No nos importa a nadie. Por mí que salgamos 20-0 abajo, sí. Hay que decir algo, ¿cómo va, jefe? Es decir, el mal que le hizo alejar a los violentos de las canchas. Ah, totalmente. Pierde el color, pierde la esencia del fútbol. Hoy está la familia. Ah, o sea, mirá, a mí me gustaría una vertical y un par de negros de espalda a la cancha. A mí se me hubiera gustado ahí en la talud de la acera con la bandera chilena quemada. Falta el violento, el violento bien entendido. Y falta un poquito de voluntad, porque ya la gente de la Colombes podría estar tirando alguna butaca que otra. Mira todas las butacas que hay. Por supuesto, son cosas que nos identifican como no sociedad. No tiene voluntad la gente. ¿Verdad? Y bueno, en la previa, antes de llegar a este, mucha gente en las afueras, mucha chiquichango, hay que decirlo, pintadita, con la camiseta con el nudito acá en la panza. Pará, me parece a mí, o el día que jugó Uruguay se ve mucha veterana alzada. Sí, claro. Mucha veterana cuarentona. Y cuando vemos las chiquichango, todos tenemos un René, lo canta claro adentro, ¿no? Sí, yo tengo. Y hay cosas que uno al pasar le gusta observar. La familia volvió. Y vuelve cuando juega mucho el tipo divorciado. Sí, claro. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad aquí de la cabina Eugenio Figueredo. Eugenio Figueredo, nuestra cabina, estar en un partido que es bisagra, Daniel, ¿no? Sí, no sé si es bisagra porque esto termina ya dentro de un par de años. Sí, es bisagra. Escúchame, quiero mandar un abrazo también grande. Yo soy Carlito Muñoz, ¿viste? Le mando un saludo a todo el mundo. Claro. Al gran Gastón Lepra. No, Gastón. Tiene que ser. El laburón artística. Por favor, te lo pido allá. No me da cara en cara, Gastón, por favor. Señores, decimos a la gente también que está viendo, impresionante la gente como está llegando al estadio. Me llegan por los auriculares que la Olímpica se agotó. Total. La Colombia, como bueno, ya hay gente que ya como que no se agotó. Sí. Y queda en el parque central. Es increíble, pero la Colombia tiene claros hasta los partidos de Uruguay. Es una cosa que nunca vamos a entender por qué, ¿no? Sí, claro. Pero yo me quedo más tranquilo igual, que mientras no salte ninguna butaca en la Amsterdam. No, está bien. Quiero decir una cosa. Estamos rodeados de periodistas chilenos. Esto termina en cagada. No, son uruguayos todos. Todos gente del interior. Toda gente del interior. Los chilenos están de la mitad para allá. Preocupación en Tavares. Habían dos preocupaciones en el maestro Tavares para el partido de hoy. Una era si va Alexis Sánchez juega. La otra preocupación es la empleada de la casa, la empleada doméstica. ¿Sí? Que al parecer reclamó unos saberes. Estamos con... No. Hay un periodista de Chile en la vuelta. ¿Cómo va el partido, amigo? Este, que en tinte está ahí bastante, un partido bastante complicado. O está diciendo lo que... El mismo que Jara. Sí, bien. Estamos trabajando aquí para Radio Caracol. Y bueno, estamos haciendo las cosas muy bien, esperando que las cosas... Tenemos gente de Colombia también. Tenemos gente de Colombia, sí. Oye, hermano, ¿cómo anda? Hemos venido a ver el partido aquí en la selección uruguaya, que se las trae, Y ahora en un ratito arranca la catarata, la goleada de la risa, ¿no? Señores, si sabés que está en la tribuna, creo que es el caballero rojo, ¿no? ¿Cómo está, caballero? Hola, realmente es un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación, muchachos. Señores, vende Nicolás Alem. Simaco repuestos, todos los repuestos están en Simaco. Uno más para atender la pelota oficial de Peñarol Nacional y la selección uruguaya. La encontrás en Casa Agustina y de todo para el hogar. Arena Grande 2284, teléfono 2208 45-71, restó las cadenas. Salón de fiesta para todo tipo de eventos, la mejor es rotisería y comida internacional. 8 de octubre y Pirineo, teléfono 2513-8605. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro, lo seguís en Marroa, Marcelo Llovera, 094-24-40-65. Daniel, hay que decir también, muchos habló del tema Jara. Sí. Yo tengo una opinión al respecto, seguramente la gente se está golpeando a la salida de los trabajos esperando que yo diga mi comentario. Es más, tengo entendido que el 300 instrucciones paró en el túnel para escuchar tu comentario. La gente se paraliza para escuchar a Maravilla. Gracias, sí. Nicolás Ezequiel Alem. Yo soy de la idea de hoy ponerle un marcador rústico a algún empleado de la construcción, esta gente que tiene los dedos llenos de callos, grandotes, para pagarle con la misma moneda. Sí, yo pienso que Jara no se puede ir de acá sin nada. No, por supuesto. No puede. Eso es buena idea también. El zorro. ¿Eh? Sí, y se han perdido las viejas costumbres del fútbol uruguayo. Aquello de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aquella vuelta contra Australia que llevó, por ejemplo... aquella vuelta que la Asociación Uruguaya de Fútbol fue a recibir a la selección de Australia a propinarle un par de golpes de puño con la gente de Platense. Yo no tenía idea. No tenía ni idea. Esta vez no se hizo nada de eso. Mal Tenfield. Oh, qué raro, ¿no? Y estamos perdiendo los viejos valores, ¿no? Claro. Yo no te pido ir a pegarle al aeropuerto, pero sí, por ejemplo, en el hotel, a todo trapo poner a la gente de Rombay, a la rubia de Rombay a cantar, para aturdirlos, para molestarlos. En tangada. Que cante toda la noche, que los moleste. Pero que cante en vivo. Claro. Mamita. ¿Estamos ¿Por qué no? En vivo? Un Tata Torres. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo con la puerta del estadio? El Gucci desplazó por completo a Lucas Hugo, ¿no? Sí, claro. Ya pasó. Claro. Sí, ya está. Más que nada, si mete el cuerpo de Gucci, te desplaza, seguro. Estos cuatro ojos tira el Gucci, ya. Sí. Fin de año rinde. Este año y el año, mitad de otro año. Bien, señores, estamos en el estadio, la verdad que nos encontramos impecable, nos están atendiendo notable, la gente nos hizo traer, bueno, la parte de bebida, refresco, estamos pasando notable. Un catering precioso. Tenemos miedo que la radio está todo bien, ¿no? Sí, creo que sí. Dale, dejá de mandarle saludos, sí, dale. A gente que nos banca todo el año, como Damián Fracarelli, que está escuchando, Dieguito Polenta, que estuve con él, sí. Juan Alonso. También. Creo que Gonzalo no me mandó mensaje, Gonzalo lo está escuchando, y mucha gente de la misma. Déjame mandar a mi familia, que tengo Maldonado, mis padres. También en el Tala nos están escuchando, mi otra familia allá en el Tala, mi señorita Noy Andreita, que la amo, me está escuchando también. Te cambió la vida, Andrés. Ya, me cambió la vida, mira cómo estoy. Ya, mi amigo, el Checho Sergio Pajés, que está escuchando desde la heroica Paysandú, o debe estar aquí en Montevideo, mientras ahora las tribunas se siguen poblando, es sabido que vamos a jugar a estadio lleno, y sobre el arco de la Colombes están trabajando, Muslera... está trabajando campaña y también lo está haciendo Martín Silva. Está Daniel Ranchero desde el palco. ¿Qué tal, Daniel? Daniel, ¿cómo estás? Bien, el abrazo grande para todos ustedes, ¿verdad? Daniel, la verdad, contanos un poquito de lo que está pasando en el palco y la gente que está... Dame dos segunditos que arreglo un problemita técnico. Bueno, dale, mientras vamos a el fichero con nuestro amigo Nicolás Ezequiel Alem. Pablo Hogar te invita a conocer un mundo insuperable en calidad, diseño y confort. Todo para tu hogar. En Pablo Hogar te esperan Lezica 5668 y Garzón 1971. Pablo Hogar 2320-2072. Polo Prado te invita a vivir el 24 y 31 de diciembre al mediodía una fiesta con música en vivo. Reservá tu lugar al 096-333-524. Polo Prado en el rural del Prado. Vamos a decirle a la gente también que nos están sintonizando a través del 89.7 de la 14. Dame un segundito, Daniel, de 89.7, de la gente de Radio Pasillo y la gente de Revolución de Radio de la Plata y también NR. De la costa. LR de la costa. Ahora cuando entre nuestro relator estrella, ¿verdad? Alberto Raimundi. Lo que pasa es que yo... Dame aire. Daniel, señores, presenta Falco, querido. Estoy contigo, Dani. Estamos en la puerta del Estadio Centenario, ¿verdad? Sí. El placer enorme de estar con ustedes. Estamos en vivo desde la 14.10, de la 89.7 y también de lo que es la Sport 890, ¿verdad? Ajá. Increíble, están totalmente, lo que primero que tenemos para aportar es que están totalmente agotadas las entradas, ¿verdad? Sí, están totalmente las... ¿Qué está quedando, Dani, nada más? Colombia se lo decía, como lo decía Germán hace un rato, lo estaba escuchando, es impresionante la cantidad de gente, y ya tenemos el primer contacto porque, amablemente, una de las figuras del fútbol argentino, usted tiene la relación. campeón argentino Alberto Raimundo, y nosotros aquí vamos a tener el diálogo de Juan Román Riquelme, que está entrando en este momento al estadio. Román, no te puedo creer que se vino a ver el partido. Bueno, ¿me pasás con él un segundo? Ya nos está escuchando con el retorno. Román, buenas tardes, gracias por estar el loco por el fútbol. ¿Cómo estás, Adrián? El placer es mutuo, ¿no? Román. Estoy feliz, estoy muy contento. ¿Cómo te sientes el estadio, Román? Bien, la verdad que sinceramente no se encuentran palabras, ¿no? Hemos venido con muchos amigos, ¿no? Y la verdad que es un partido de alto voltaje, ¿no? Román, escuchame una cosita, se habla acá en Montevideo que estás como mirando lugares para venirte a vivir. Confirmame, ¿te interesa algún equipo de acá de Montevideo? La verdad que sí, ¿no? Estoy muy cerca de arreglar el técnico nacional, si se va a Monúa, ¿no? Román, estás tirando una bomba, ¿no? Yo creo que... Lo voy a sacar del culo de Iván Alonso y al Gonzalo Porra y al Diego Polina, ¿no? Bueno, Román. Está bien. Bueno, los primeros que vuelan del plantel, ¿no? Escuchame una cosa, Román. Se cagan en los clásicos, no son de buena costumbre. Escuchame algo, Román. ¿Cómo entraste? Porque me imagino que la gente se te acercó a pedirte fotos. ¿Te jode a vos eso un poco? Yo la verdad que estoy feliz, ¿no? Estoy muy feliz, tú en el club más grande de la Argentina, y hoy me toca estar acá, ¿no? Y la verdad que la gente me hace feliz, y no jugué mal fútbol porque mi hijo me dijo, Romano, está feliz, y todo el mundo está feliz, muy feliz, no. Y no deja de cantar, de cantar, ¿no? Román, hoy acá en el partido Uruguay-Chile, ¿por quién vas? Me gustaría ir a Pícaro, ¿no? Pero me parece que no va a poder ser, ¿no? ¿A dónde vas? Chile ya lo ruben esta noche. Bueno, capaz que te llevamos. Román. Bueno, muchachos, se va Román porque lo tiene la gente de la televisión, ¿verdad? Ah. Es impresionante la cantidad de gente. En este momento estoy de al lado de la hinchada chilena, ¿verdad? Oh, ¿tenés chilenos ahí en la vuelta? No, porque estoy en lo que es la platea América. Sí. Pero bueno, podemos empezar a intercambiar algún tipo de insultos si quieres, ¿verdad? No, la idea sería intercambiar un poquito de opiniones de fútbol, pero viste cómo son los chilenos, a veces no se puede hablar mucho correctamente. Disculpame que te interrumpa, mi querido Adrián Mozzone, Daniel Richard, pero tenemos una presencia aquí al lado nuestro que la verdad que pocos medios pueden tener ese privilegio, ¿verdad? Es el caso de tener al ministro del Interior para preguntarle cómo viene todo el operativo de seguridad. Ustedes, él está con el retorno en este momento. Ya nos está escuchando el ministro Eduardo Bonomi. Déjame saludarlo, ministro. Para nosotros es un placer. Usted habitualmente tiene el teléfono abierto para con Loco por el Fútbol. Toda la madrugada nos atiende, no importa la hora. Y bueno, quiero que sepa que para nosotros es un honor tenerlo aquí. ¿Cómo viene funcionando el dispositivo de seguridad, ministro? Sí, evidentemente, han habido algunos problemitas ahí menores, en las mediaciones de Carlos Gutiérrez, una camiseta de Peñarol pasó y se activó tipo una alarma. Sí, claro. Y aquí por los servidores recién, algo común, ¿no? Incautamos un arma de fuego. No tenía camiseta ningún equipo, pero sin duda que hincha Peñarol, ¿no? Sí, ni que hablar. Ministro, usted sabe que hoy tenemos un relator argentino, que en realidad se hace el under, se hace el fogonero, y se paseó por cuanto programa hubo, tipo vedeta argentina. ¿Cómo fue la llegada de este muchacho? ¿Pensaba en escolta, con eso? Ustedes tienen que agradecer que este señor es el aire, ¿no? Ajá. Sí, casi no pasa, evidentemente, la frontera, tiene antecedentes penales. Sí. Este tal Alberto Raimundi, que tiene otro nombre. El Chapo. ¿Eh? Es el Chapo Guzmán. Evidentemente. Escuche una cosa, ministro. ¿Sabe que también tenemos a un Botija que va a la altura de Loco por el Fútbol y también a la altura de Raimundi, que es el Indio Negreazul y Juan Pablo Aguirre, hincha de Liverpool? Usted tiene referenciado con los violentos del Liverpool, ¿no? El Indio Negreazul, que una vuelta estuvo 6 meses preso, estuvo preso el Indio Negreazul, y tiene un almohadón de un hincha de Liverpool, un almohadón dentro de la cancha. Ministro, ¿en qué tribuna va a ver el partido? En la Salud, mi señora. Pará, Adrián, pará un poquito. Acá se puede. Pará, Adrián. Muchacho. No, Adrián. ¿Qué pasó? ¿Acá se puede? ¿Eh? ¿Acá se puede? ¡Adrián! ¿Qué, muchachos? ¿Qué? Usted me da de lo que hay como estamos saliendo, ¿eh? Daniel, realmente el único momento que se corta es cuando canta Chile, Uruguay, ya está, ya sabemos. Sí, tiene que hablar. Muchachos, es impresionante la cantidad de gente que hay. Es enorme el fervor que hay en ese estadio. Tengo la posibilidad de tener a Richard Sigue Morales al lado mío, un tipo que supo disputar esa clase de partidos. El tal tengo el retorno puesto, siempre quise decir esto. Daniel, se está escuchando el Sigue Morales. Daniel, le decís al Sigue que nos aguante. Tres fichitas, vamos con él. Vamos arriba, dale. Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Los esperamos en Ábalos, 3150, esquina Luis Alberto de Herrera, teléfono 24-80-80-70. Roberto Russo, estudio contable, liquidación de sueldos y jornales, asesoramiento legal, 18 de julio, 2033, oficina 202. El teléfono es el 2403-1145. El mundo de los cartuchos, el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y de tinta. El mundo de los cartuchos, Maldonado 1204, esquina Selmar Michelini. El mundo de los cartuchos, .com.u. Debo confesar que me siento muy contento acá en el Estadio Centenario. Dame aire. Vamos con el Chengue. Estamos en vivo desde aquí del estadio, ¿verdad? Estoy con un compañero de emisora, con Marco Lacase. Un placer enorme recibirte, Marco. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No. Perdón, Daniel. Está fumado. Todo bien. Se fumó un porro. La coña, la madre. El pajero, ¿qué hijo de puta? Bueno, muchachos, es impresionante la cantidad de gente, toda la manga de puto de estos de los chilenos están aquí en el Centenario, poblaron la tribuna, pero ya tenemos en el palco al Richard Sigue Morales, los que está escuchando en este momento, tiene el retorno puesto, ¿eh? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, contento, loco. Richard, ¿venís como aficionado o como seguridad? Bien, la verdad que estoy contento, ¿no? La verdad que partido esto fue muy fácil, ¿no? La verdad que, la verdad... Acaba de salir Chile a la cancha, Daniel. Cheque. Claro que sí. Escuchá. Es bravo, se hace sentir los chilenos, ¿eh? Richard, ¿estás por ahí? Richard. Se cortó. Le perdimos a Richard. Señores, es impresionante el ambiente en el estadio. En este momento sí se puede decir que hay ambiente a eliminatoria. De parte de los chilenos se sabe que Chile... Los chilenos son ruidosos. Sí, pero están agrandaditos, Adrián. Están agrandaditos. A ver, son ruidosos hace un año. Esto es Chile. Va bien. Sí, pero tienen una buena generación y uno mucho más, Adrián. Y nada más. Yo creo que... Impresionante. Perdón que se cortó el contacto, Se cortó, Dani. ¿Estás ahí? Ahí no se escucha mejor. Estamos dentro del estadio, es impresionante como gritería, ¿verdad? Estás en el que impresionante, Daniel. Me imagino lo que debe ser ahí. Acá no se escucha nada. Ya lo que está escuchando el Sigue Morales, Bueno, Rich, perdona que se cortó. ¿Cómo andás? Sí, contento, ¿no? Richard, te preguntaba si venís como aficionado o venís de guardaespaldas. ¿Cómo venís de...? Vengo a meter las manos, ¿no? Venís a meter las manos. Sí, la verdad que me encantaría, ¿no? Que la verdad que salga a Riquelaga, ¿no? Y que le pedí una pichera a los muchachos Canarias, ¿no? Cheque, le hace una le pregunta. Una pichera a los muchachos Canarias ahí para pasar atrás del arco y la verdad que si se armanió, la verdad que me encantaría meterme las manos, ¿no? Cheque, escúchame, si tenés la posibilidad de estar atrás de un arco y una pechera, ¿te animás a arrimarte a Gorsi? Bueno, es la idea, ¿no? Es la idea de hacerle una piña de... Que la verdad que se me lo culo roto, ¿no? Pero contento, ¿no? Contento, la gente, ¿no? La verdad que esto es una fiesta, ¿no? Una lástima que Pinochet no hizo todo el laburo. No, Cheque, tranquilo, no, Cheque, le hacen la pregunta. ¿Cómo vino vestido? Bien, de babucha, para la otra futbolera, ¿no? Bien, que contento, ¿no? La verdad que estamos acá con toda la gente, ¿no? Cheque, antes de irte, porque esto es dinámico, tirame cortito si es verdad que te tirás a la presidencia nacional. Bueno, la idea. Me gustaría, lo que pasa es que me piden tercero de escuela aprobado y tengo hasta segundo, ¿no? Y si no se te habla el chino, imagínate. Por eso. ¿Pero irías con alguien o solo? Con Tabora, ¿no? Para que haga algo, porque en los últimos meses no hizo nada, ¿no? Para que deje algo en Nacional, Richard. ¿Lo qué? Para que deje algo en Nacional, por lo menos. Sí, tiene que hablar, o con el Loco Abreu, ¿no? Con el Loco Abreu, muy bien. Bueno, Chengue, la verdad que fue un gusto haber estado contigo y vamos a ver qué pasa en el partido. Al toque te ofrece mensajería, cadetería, gestoría y transporte. Al toque 095-714-829, mercado de carnes Zavala, está en La Unión. El 8 de octubre y Belén, servicio para restaurante por el 2507-1191. ¡Qué locura! En la carnicería, en General Flores, 3319, esquina Luis Alberto de Herrera. El teléfono es el 2-200-8180. Centro Estético Dental, Colonia Esquina Roclo. El teléfono es el 2-408-0368, www.centroesteticodental.com.u. Bien, señores, y en este momento vamos a sumar una nueva voz a este mega emprendimiento de la 1410, de la 897, de los amigos de Radio Pasillo. Y cuando digo Radio Pasillo, le vamos a decir que agarre aquel auricular. Vamos a recibir al señor Juan Pablo Aguirre, que ahí está agarrando el micrófono. Préndalo, Juan Pablo. Muy buenas tardes, es un placer realmente estar acá en el Estadio Centenario por primera vez en un lugar de prensa, ¿no? Ustedes ya habían estado, ya habían visto todo lo que... mucho, no, de colado. Vos, Juanpi, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Vos tenés mucho, realmente nosotros nos sumamos a tu idea, lo hacemos entre todos, y bueno, esperemos que salga bien y recibir al monstruo que... ¿Qué expectativa que creó Raimundo? Raimundo explota, tiene una convocatoria tremenda. Esperemos que sea con una victoria, ¿no? Este debut de Raimundi en el relato del Estadio Centenario. Juan Pablo, te está pidiendo aire Daniel Ranchero, saluda. ¿Cómo anda, ¿cómo estás, Ranchero? ¿Cómo anda, Ranchero? Bien. Estamos en la zona de Palcos. Es impresionante la cantidad de gente que en este momento está entrando. Y tengo al doctor de la Silveira que los quiere saludar y felicitar a todos ustedes. Pero un honor realmente tener al Toto. Ya tiene el auricular puesto el doctor Jorge Basileira, los está escuchando. Pero qué honor realmente. ¿Cuántos años de periodismo deportivo en esto? En este país, donde se pone tan fácil la cabecita, se les dio, muchachos. Mirá que la buscaron, fracasaron 20, 30 pilotos de televisión, y hoy por hoy se les está dando con el palopero este del Indio de Azul, el gordo Lepra, otro delincuente, otro borracho, con el rotundo este, como es el operador que lo pone al aire, Renato, Toto, Renato, otro borracho, es igualito Marco Gutiérrez, Toto. Un Renato, que lo vieron en Punta del Diablo tomando alguna cosita rara, la verdad que son muchachos que beben, pero se lo merecen. Toto, usted me imagino que tendrá la primicia de por qué no está el señor Jonah, ¿no? Usted que lo conoce, que tiene intimidad con él. Lo vieron hace unos meses en Punta del Diablo. Yo lo dije y fui un poco menos que fue Hitler, me etiquetaron, me dijeron cualquier disparate, tuve que dejar algunos de mis trabajos, porque este muchachito lo vieron en Punta del Diablo, borracho, con costumbre rara, y yo la verdad que el doctor Césio me convenció de que debía operarme, y no veo un pomo ahora. ¿Cuántos kioscos te quedan, Toto? ¿Dos? ¿Tres? Más. Ah, tres o cuatro. Se te achicó el mercado laboral. A vos te agarró la... Vos sos pionero en todo, Toto. A vos te agarró la crisis antes que empezara. Están desesperados porque yo haga la de Quique Sanusi, y no lo voy a hacer. No les voy a dar disgusto. Toto, te digo algo. Te quieren retirar. Por supuesto, querido, pero no lo van a conseguir. En este momento estoy viendo a una periodista chilena que está fuerte como fondo blanco y chimichurri. Doctor, ojo. Toto, ¿qué? Más fuerte, un disparate. Ojo, doctor. Toto, qué lindo que está el programa Fox Sports ese que estás haciendo. Claro, es impresionante. Para que te pase un segundito, con Ranchero que te quiere decir algo. Daniel, estás al aire, Daniel. Juan Pablo Taigo, ¿verdad? Y él sabe muy bien que soy Daniel Ranchero. ¿Cómo estás, Juan Pablo, querido? Daniel. Bien, por suerte. Decime las últimas novedades del básquetbol. Bueno, una liga espectacular, con goles sorprendentes, bien arriba, estamos en condiciones de afirmar. Qué linda frase. Pero bien, la verdad, una liga espectacular para disfrutar, con equipos que están más arriba de lo que uno esperaba antes. Pero bueno, lindo. Me traigo un chiste porque si no, no rinde esto, Es que yo soy un tipo serio, bueno, ¿sabes? Es un tipo serio, Juan Pablo. Taibo. Sí. Para que le pongo el retorno, ya te está escuchando Juan Pablo Taibo. Vamos con nota. Juan Pablo. Siempre me gustó decir esto. Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adrián, te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Adrián? Es un placer para mí comunicarme contigo en este momento. Es un placer porque nosotros te vimos de pichón y ahora estás allá arriba, estás en la misma altura que el pollo Viñales. En cualquier momento le da un boleo en el toje a Sonsol y se queda él, ¿Le estás cagando la vida a Sonsol? No, estaba en planta baja ahora en el modelo octavo piso, Juan. ¿Cómo estás, Pile? Espera. Te digo una cosa, Juan Pablo, estás a la altura del pillo de la rea. Tremenda facha la de Juan Pablo Taigo, Tiene una pinta de que se saca eso, tiene pinta de stripper, ¿verdad? Sí, Daniel. Sí, decime, querido. Me mandan acá, de parte del gran Iván, que le mande saludo a Gonzalo Lamela, que para mí es joda, caigo acá, ¿no? ¿Gonzalo qué? Lamela, para mí es joda. Sí, caigo, esto es un chiste. Bueno, vamos a decirle a Juan Pablo Taigo que tiene cosas que hacer, ¿verdad? Sí, mandale. Un abrazo grande y mucha suerte en la transmisión. Sí, qué bien que nos puso al aire. Pasé por los micrófonos de la 14, ¿y Juan Pablo? Daniel, te voy a pedir un minutito porque vamos a hacer una notita acá, muy cortita. Está con nosotros el hermano de Alexis Viera, que está promocionando un nuevo festival que se viene el próximo domingo 22 de noviembre a la hora 18:30. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme la difusión del evento. Como bien tú decís, estamos promocionando el carnaval con Alexis. Es un evento 100% beneficio de Alexis, mi hermano. De hecho, nosotros hablamos con él el día... Sí, los escuché. Son amigos nuestros, Iván, Alexis. Nosotros destapamos la olla. Quilombo, han armado un quilombo bárbaro, no me cuento. Como te vuelvo a repetir, estábamos con el domingo 22 de noviembre, 18:30 horas en el Teatro de Verano. Van a actuar El Alemán, Cíngaro, La del Collazo, Patos Cabrero, Diablos Verdes, Curtidores de Hongo, Agarrate Catalina, viene con la yapa de Tabaré Cardoso, se ofreció a tocar un par de canciones de su nuevo disco, La Trasnochada, Tango Teatro, Denis Díaz y Bola 8. Las entradas están a la venta desde el viernes, en Hábitat, a 150 pesos, el costo de cada una, menores de 8 años entran gratis. Vale decir que con el talón de la entrada van a participar de varios sorteos. Tenemos 5 canastas navideñas, estadía en las termas para 4 personas con desayuno y almuerzo, almuerzos en restaurante y camisetas también. Igual, que van ahí. Igual el sábado vamos a estar allá y hablamos, seguimos. Exactamente. Vamos de para adelante. La pregunta que te quiero hacer es, ¿esto es a beneficio de Alexis Viera? Pues le vas a pasar la clave de la cuenta para que se pueda fijar, ¿no? ¡Pasale la guita! Tratemos de pasarle, ahora soy el responsable de todo lo que es recaudación y bueno, voy a hacer el esfuerzo de pasarle 100% lo recaudado. Te hago una pregunta. ¿Vos eras el que estaba en toda la movida con Lenoble? Sí, yo participé en muchas de las movidas con Lenoble. ¿Lo escuchaste a él todo lo que dijo? Sí, todo hablado con él. De hecho, le dimos la oportunidad de que él públicamente aclare el monto donado a la familia sin generar suspicacias. Ahora... hemos detectado fugas de dinero de varios lados, que por eso es el reclamo de Alexis, que si bien no es un reclamo por dinero, justo que se sepa la verdad y que la gente colaboró con la causa, que sepa dónde llegó su dinero. Bueno, te agradecemos y vamos a estar todos juntos con Alexis. ¿Cómo tu nombre es? Pablo Viera, mi nombre. Pablo. Las gracias se las doy a ustedes por abrirnos el micrófono. Somos amigos de Alexis, quedá tranquilo. Sí, vamos arriba. Los he escuchado, muy amable. Arriba, Polito. ¿Germán está ahí? Decime. Daniel. Decime, querido. No, te decían, estabas escuchando al hermano Alexis. Sí, lo estaba escuchando. Bueno, que se olvidó otro partido, ¿no? Es la única vez que va a tener la oportunidad. ¿Se le puede caer un edificio arriba? A ver, por más bien que salga esto, adiós, estamos convencidos que se está bien nomás, ¿no? ¿Por más que salga perfecto esto, sabemos que se está bien nomás, ¿no? Mirá, tratá de decir lo que quiera porque soy nunca más. Olvídate. Hoy debutamos y ya perecemos en este intento de... Daniel, dame aire, querido. Estás al aire, Daniel. Dame aire. Estás al aire. Estoy con Nicolás Pirri, ¿verdad? Colega de otra de las radios prestigiosas de este país. Nico, ¿cómo? Un pronóstico el partido. Creo que en Uruguay por 1-0. Se la juega Nicolás Pirri, ¿verdad? Periodista connotado. Tenemos a Santiago Pepe, ¿verdad? Otro de los periodistas connotados de lo que es... fútbol uruguayo. Dame un pronóstico, Santiago, querido. Buenas tardes, con notado de que... El pronóstico del partido para hoy. El pronóstico del partido, no me entendiste, igual. ¿Te dije con notado de qué? Ah, no sé, pero de qué. Bueno, sí. Pronóstico para hoy, complicado para ver Uruguay. Al final sufriendo, poniendo los huevos en la garganta como siempre, pero después de decir 1-0. Muchas gracias a Santiago Pepe. Es impresionante la cantidad de gente que va entrando y déjame decirte que es un placer enorme tener a la Tota Lugano aquí. Al lado nuestro, y si a ustedes les parece, le pongo el retorno y ya los está escuchando. Es grande hablar con el capitán, ¿verdad? Dani, sí, capitán. Tota, te mando un gran abrazo. Estuvimos en contacto el día sábado con vos en Locos por el Fútbol. Y bueno, para nosotros es un placer volver a establecer de vuelta el contacto con vos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que estoy feliz, ¿no? Sí, los muchachos hoy tienen la oportunidad de... llegar a la victoria, y la verdad que nosotros y todo lo que estamos en la tribuna, apoyar y sacar un triunfo que lo necesitamos, ¿no? Tota, se podría decir, se podría afirmar que sos, que todo uruguayo te le gustaría verte en la cancha. ¿Vos qué pensás? ¿Tenías ganas de jugar el partido? Sí, claro, pero por la salud de los chilenos, es mejor que yo no juegue. Bueno, Daniel, te mandamos, Richard, te mandamos un gran abrazo, pasanos con Daniel, así ya vamos cerrando con él, que en un ratito ya vamos a presentar a Raimundi. Bueno, Daniel, querido. notable. A pleno el Estadio Centenario, ya está casi que desborda, es una olla a presión. Daniel, ¿vos te quedas en el estadio o te vas con la muchacha que te dimos recién? No, yo voy a estar aquí y ustedes van a estar con el relato y yo si tengo nota en palco voy con ustedes. ¿Estás solo acompañado o cómo venís? ¿Qué querido? ¿Estás solo o estás acompañado? No, estoy solo. Vos sabés que dame 2 minutos, sí. Yo sé que está programado, pero dame 2 minutos porque en este momento está entrando Iván Zamorano. Connotado delantero, extraordinario, ¿verdad? Extraordinario de la década de que, del 90. En este momento ya tiene retorno Iván Zamorano, que se está escuchando, ¿eh? Iván, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo estás? Un saludo, gracias por estar en la 1410, el loco por el fútbol, en la revolución, en la gente libre, está todo el mundo acá, Iván. Radio Pasillo. Estaba escuchando, huevón, y la verdad que estaba bastante contento, entusiasmado en el partido, y bueno, va a ser un partido bastante difícil, bastante complicado, ¿no? Bueno, Iván, ¿qué se puede...? A ver, vos que sos un tipo que jugaste a todos lados, que tenés experiencia, ¿cómo ves la situación? Sé que estás podrido que te lo pregunten. ¿Cómo ves la situación Cavani y Jara? Sí, creo que tienen bastante poderes como para ofender a Chile, pero sabiendo que Chile tiene el equipo campeón de América que viene bastante convencido de lo que tiene que hacer. Bueno, Iván, te queremos mandar un gran abrazo, que sea lo mejor, que gane Uruguay, obviamente, yo sé que vos querés que gane Chile. Los quiero felicitar a ustedes porque me contaron su compañero que es la primera transmisión de fútbol que hacen, sí. Y la última, ¿no? Esta probablemente sea la última vez que salgamos al aire acá, desde la cabina Eugenio Figueredo. Hermosa cabina Eugenio Figueredo, les mando un abrazo para todos y que sea una fiesta, ¿verdad? Abrazo grande. Vamos, Iván, vamos arriba. Gracias, campeón. Muchas gracias a vos. Caxoe, la cooperativa de ahorro y crédito, si necesita dinero, vení a Caxoe, 8 de octubre 4650, estamos de tu lado. Realcur.com es el lugar donde se encuentran los que buscan y reciben empleo. Realcur.com, Ferretería Tatín, el mejor precio y la mejor calidad. La Ferretería Tatín, Convención 1232, teléfono 2-901-1444. Carnicería Huracán, siempre ofreciendo calidad de producto y los mejores precios. Carnes de novillo, cortes seleccionados, envíos por el 12 y 13 66 80. Estamos en Solano López 1441, esquina Rivera. Salón Mavi, sus apuestas y recargas realícelas con nosotros. Salón Mavi, Garibaldi, Montecaseros, Torrente Bar, tragos, picadas y muchísimo más. José Enrique Rodó, 1954, teléfono 2-402-1593. Me llega mensaje de Porto Alegre, nos está escuchando Trompita Lemos, un gran oyente loco por el fútbol. Juan Pablo, ¿viste el ambiente que hay? Yo creo que se está tornando lindo. Sí, yo creo. Igual no veo ambiente de que se rompa la cabeza. O sea... No, todo tranquilo, pero me gustó mucho que no hay, por lo menos hay esperanza de que hay mucha gente que vino. Pero lío no hay, yo creo que ya lío. No, hay esperanza, digo, que mucha gente de la que vino sabe un poco más de que la pelota es redonda, ¿no? Porque yo tenía miedo, ¿viste? Sí, el cuando, claro, la gente que entró en esa de lo de Jara, mirá, que no sabe nada de fútbol. Lo que me pasó a mí particularmente. Tuvimos un mes hablando del quilombo de Jara. Ahora que lo tenía acá no le quiere pegar, era una cosa de loco. Que lo tenía acá el hombre, ahora rompe la cabeza, tuviste un mes hablando de Jara. Y ahora los mismos periodistas que decían eso, claro. Ahora que dicen, ¡ah! ¿Qué dice la verdad? Nada, van en contra de la violencia, exactamente. Entero, no, pero me gustó la gente que está en la Colombia contra la América, cantándole un par de cositas, siempre con respeto, ¿no? Con respeto refiriéndose a la manera de hablar del chileno. Entró uno una pinta de cantor de tango ahí a la izquierda, tiene una mina, es un caballo, ¿no? ¿Quién es? Y las cosas que nos permite hacer, mamá, las cosas que nos permite trabajar en radio, ¿no? Mami, nunca más. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, señores, son las 8 menos 20. ¡Ah! El zorro ese está pesado, Adrián, Mamita, me tiene podrido ya ese zorro. Dani. Sí, te escucho, Germán. Ambos equipos confirmados, cuando tengan un tiempito nos vamos. Bueno, vamos a, si te parece, a presentar a Alberto Raimundi, al hombre que llegó desde La Plata, para que comience su trabajo, va a comenzar a comandar la transmisión a partir de este momento, así que, Germán, va a tomar la posta Alberto Raimundi, que tiene esta presentación y se hace cargo de esto, que sea lo que Dios quiera. Kisman es Kisman. Doñi, el máximo relator. ¡Colgalo, Cavani, colgalo! Y Julio Ríos, un relator con imagen. Y se nos puso la piel. Nosotros trajimos a Alberto Raimundi. Y Chile terminó con el culo lleno de preguntas. Uruguay con 9. Y le metieron la mano en el bolsillo. Esto no me lo va a venir a discutir nadie. Que si es por imagen no relata ningún partido de truco. Pero da, se pagó el pasaje y no nos cobró un mango. Y así comienza su trabajo. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo. Muy, pero muy buenas noches. Uruguay Deportivo, América Deportivo en realidad. El placer enorme de estar acá en la bancada de prensa del Estadio Centenario, monumento del fútbol mundial, en el que tantas veces estuve del otro lado, como oyente queriendo estar acá. Hoy estoy acá. Muy, pero muy buenas noches para todos. Un Estadio Centenario que revienta, que explota. Esperando este Uruguay-Chile por la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. El abrazo enorme para todas las emisoras que retransmiten, salimos por la 1410 aquí en Montevideo, AM 89.7 FM, también Radio Pasillo, radiopasillo.net, www.revolucion989.com.ar y a través del 98.9 por aire en toda mi querida ciudad de La Plata, www.radiocharruamayorca.com y también la querida NDR Radio 103.9 para todo el partido de la costa, a través del aire y a través de internet también. Acá estamos en el Estadio Centenario, gracias a los muchachos Alberto, de Loco por el Fútbol, compartiendo con el querido Juan Pablo Aguirre, hay que tantas veces escuchamos, acá en el Estadio Centenario esperando Uruguay-Chile lleno de historia. Alberto, la verdad que es un orgullo para todo el equipo de Loco por el Fútbol, para Juan Pablo también. Nosotros te seguimos de La Plata, de Argentina, nos encanta el tipo de relato que haces, cómo vivís el fútbol. Y bueno, y Loco por el Fútbol en realidad es un programa de radio que sí, va por el mismo camino. Estamos todos juntos, empezamos en esto, no sé dónde va a terminar. Todo por esta camiseta increíble que tiene, es decir, no hay copa que no tenga Uruguay, no hay trofeo que no tenga Uruguay. Y los otros, los que se creen campeón de América, los que se creen campeón del mundo, bueno, van a tener que demostrarlo acá en el Centenario. Hoy es una noche eliminatoria, señores, no se juega la clasificación hoy. Pero hoy hay algo especial, ¿no, Alberto? Hoy hay algo especial. Hoy hay algo especial, juega Uruguay aquí en el Estadio Centenario, a partir de las 8 de la noche con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Vamos a presentar las formaciones de Uruguay y de Chile en la voz de Germán. Y se viene Uruguay-Chile aquí en el Estadio Centenario. En esta fiesta disfruten los productos del Fogón. En las principales carnicerías y pollerías del país, el Fogón. El mejor sabor y confianza. Por carnet de salud, análisis clínicos y muchísimos exámenes más. De licencia de conducir y asistencia médica. En el shopping de la costa y Portones Carrasco. www.asistenciamedica.com.uy. Si busca leña, no vengas. Ahora, si buscas la mejor leña de Monte Asillas, vení. Barraca de Leña del Puerto, Durazno 1582. Teléfono 2418-4204. Aerosa, alineación y balanceo. Venta de neumáticos y mecánica en general. Representante de Lubricante Resol. Los esperamos en Ruta 5 Vieja, kilómetro 27800 Progreso. Teléfono 2369-0578. Presenta Locos por el Fútbol. Bien, los saludo a Germán con las formaciones ya confirmadas de Uruguay y Chile para las 8 de la noche por la cuarta de las eliminatorias. ¿Cómo estás, Alberto, querido? Recién un buen relato, Vamos de a uno, arrancamos con la local, ¿te parece? Dale. Uruguay, Quilar y el arco con Fernando Mulera. Cuatro para Maxi Pereira, Diego Bodín, Seba Coates y Martín Cáceres. Los del medio serán Álvaro Ríos, Carlos Sánchez, Matías Corujo y Nicolás Lodero. Atacarán Diego Rolán y Edison Cavani. Ahí están los 11 del maestro Oscar Washington Tavares. Vamos con los 11 de Chile para enfrentar a la Celeste aquí en el Centenario. Los Caperuzas de Chile van con el 1 con Claudio Bravo, el 4 para Mauricio Isla, el 17 para Gary Medel, el 18 para el Solete de Gonzalo Jara, el 2 para Eugenio Mena, la 8 para el puto Arturo Vidal, el 21 para el culo roto de Marcelo Díaz, la 10 para el Solete de Cade de Jorge Valdivia, el 11 para el culo roto de Mar González, la 7 para el Solete de Alexis Sánchez y el 9 para el puto de Eduardo Vargas. Ahí está, completo Chile. El cuadro completo, el cuadro con Pracopa, completo para enfrentar a Uruguay aquí en el Estadio Centenario. A las 8 de la noche, un Estadio Centenario repleto. Digo el banco de los culos rotos esto. Dale, vamos. El mejor servicio Mayday de FM, Julio César Martínez. Servicio y garantía, Nueva Palmira 2064, esquina Cufré. Mayorista y almacenes Martínez. Los mejores precios en Plaza Parillo, Sarabia 2748, teléfono 2513-3235. Panadería Salto Las Piedras. Las mejores masitas y bizcochos, Avenida Artigas y República de Chile. Frente al Básil. Jabón líquido Hábito, hecho a la medida justa y que tu lavado sea el mejor. Es otro producto de Garas. Muy bien, y cuando faltan algo así como 12 minutos, Alberto, para que comience el partido, es bueno escuchar la opinión de todos, ¿verdad? ¿De qué podemos esperar? Si es que podemos esperar hoy una victoria de Uruguay, ¿por dónde puede pasar las armas que tiene el equipo uruguayo para tratar de conseguir la victoria? Vamos a escuchar a Adrián, vamos a escuchar a... Yo creo que va a ser un partido, como todo el mundo sabe, va a ser un partido duro, en lo cual Uruguay no se va a mover del esquema que tiene. Uruguay es un equipo que te espera, juega en el estadio, juega en Wembley y con la cancha de Chacarita, Uruguay. Y Chile propone, o sea, creo que el partido va más por el lado de cuánto aguanta la presión Chile, de saber que está en el estadio y no es verso, está en el estadio, no gana nunca, y bueno, y vamos a ver qué pasa. Yo hablo un poquito con el corazón, a mí le rompemos el culo. Ah, clarito. Clarito. Bueno, yo creo que lo que hay que aprovechar es que Chile es un equipo que cuando le haces un gol se desconcierta completamente. Le pasó con Colombia, que estaba 1-0 y cuando empata Colombia ya no le encontró la vuelta al partido, y bueno, y Colombia terminó sacando un empate. Me parece que tendríamos que aprovechar eso con nuestras armas, sobre todo con la pelota quieta, que es, bueno, un tema que Chile no maneja del todo bien, y nosotros somos expertos con todos los que entramos a cabecear, sobre todo con Godín, ¿no? Y bueno, y Coate, que también es alto. Yo creo que tenemos que aprovechar eso, tenemos que buscar el primer gol en el primer tiempo, tenemos que salir a atacar, a generarles ese desgaste mental, ese desgaste anímico, que después les puede impedir lograr meterse en partido, ¿no? ¿Sabés qué pasa, Juan Pablo? Es como decía Adrián, Uruguay es Uruguay, y Tabar, y ya sabemos lo que va a dar, le va a dar el terreno y la pelota y el protagonismo a Chile. Ustedes toquen, jueguen lindo, que nosotros en una contra vamos a intentar marcar. Quiero decir algo, porque siempre nos reímos del soy celeste, el Uruguay, Uruguay. Hoy la gente innovó, cuenta 1, 2, 3, 4, hasta 15. La gente de Uruguay en el Estadio Centenario le está contando las 15 copas a los chilenos que tienen una, ¿no? Una copa comprada, dijera el relator. Una copa comprada, Raimundi. Sí, sí, ninguna duda, una copa comprada, la cual, más allá de que Chile futbolísticamente tenía argumentos para ganar los partidos, siempre tuvo ayuda, tanto de los árbitros hasta la semifinal, como del rival en la final, ¿no? Un cuadro que jugó de una manera toda la copa y le jugó la final de una manera totalmente distinta. Si hubiese jugado Argentina la final como jugó todos los 5 partidos anteriores en la Copa, no tengo ninguna duda que el campeón no hubiese sido Chile. Y mismo la semifinal con Uruguay también, mirá que hasta que echan a Cavani era un partido totalmente a su estilo. Por eso te digo que Chile siempre necesitó la ayuda, algún empujoncito, alguna manito de los árbitros. Y bueno, todos sabemos que el fútbol hoy es negocio, lamentablemente, contra eso luchamos. Y el negocio mandaba que Chile tenía que ganar la Copa, por lo menos llegar hasta la final. Sí, claro. Y bueno, Uruguay, como siempre, le arruina la fiesta de uno, había que sacárselo de encima. Eso fue lo que pasó. Somos especialistas. De que fue una Copa para mí horrible de Uruguay. Claro. ¿Eh? Horrible. Sí, el partido con Argentina fue vergonzoso para mí, desde el punto de vista que prácticamente no tocó la pelota Uruguay. Sí, no cruzamos la mitad de la cancha, y si lo hacemos, lo hacemos como siempre, ¿verdad? Una transición rápida. Defensa-ataque, que generalmente se hace de manera muy desprolija, pero bueno, es lo que tenemos. Hoy esta selección, y no es un cassette, ni un cliché, ni una frase armada, pero es la realidad. Esta comunión que hoy vos ves, más allá de que el condimento especial lo pone Chile y la Copa América, esta gente que hoy viene al Centenario, viene porque yo creo, yo tengo casi 40 años, que esta generación de jugadores, que ahora está viendo un recambio, es la que más alegría le ha dado al fútbol uruguayo desde hace 50 años, si no me equivoco. Sí, vos no te olvides, Alberto, cuando vos siempre decís que el fútbol es un negocio, que en la década del 90, una década muy jodida para la selección uruguaya, muy jodida para el fútbol uruguayo, y también en el 2000 hasta que llegó, digamos que Sudáfrica 2010... No, fue la época que nacieron los contratistas. Claro, bueno pero igual es la llegada y la globalización de los contratistas. Ahí se terminó de arruinar. Ahí fue el problema. Chicos, estamos a 8 minutos de un partido impresionante. Creo que el mundo está, no sé cómo salió Argentina, pero está, nos tiene un poco sin cuidado. ¿Alguien sabe cómo luchó Argentina? Hasta su rato iba ganando, no. Está. el mundo está medio expectante este partido. Alberto, ¿qué sensación tenés vos? Ver el estadio lleno, ver la gente uruguaya, ¿qué es lo que pensás en este momento? No, la verdad sinceramente que se te eriza la piel, el estadio Centenario repleto, saber que dentro de un ratito va a estar la camiseta uruguaya que, más allá de todo esto que comentamos, y debido a esto que voy a decir ahora, es una de las razones más importantes por las cuales yo me siento identificado, más allá de pasar por un buen o mal momento futbolístico. Nadie le puede negar a la selección uruguaya, que siempre deja la vida en la camiseta, que ahí viene Uruguay, Celeste, y termina azul, ahí está Uruguay metiéndose en la cancha, explota el Estadio Centenario, recibiendo a la selección uruguaya, que ya se mete desde la escalera de los vestuarios que da la tribuna Amsterdam. Seguramente ahí va a salir Chile desde el otro lado, ahí se viene, van a formar para entrar todos juntos, una cosa que con la cual yo no estoy de acuerdo, esto de que entren juntos, le quita algo al fútbol muy importante, que es el recibimiento de los equipos. Claro. Tienen que entrar separados para que la gente pueda recibir Uruguay y para que la gente también pueda recibir a Chile, ¿no? Claro, obviamente, para que su público pueda recibir a... Esto arruina el fútbol, o una de las partes hermosas que tiene el fútbol, que es el folclore, que es el recibimiento de los equipos. Sí, Germán. Estamos pegados aquí en el estadio Uruguay. Qué divino estaría para que se arme una catombe, pero todo contra todo, ¿eh? Sí, un tole, todo contra todo, ¿no? Ah, precioso, precioso. Bueno, pero después del partido, ponele. Sí, ahora sí que estamos en el partido. Ahí se viene Uruguay. Mucha... Ya está en el césped del Estadio Centenario. Cómo explotan. Entran los dos juntos. Uruguay con la camiseta celeste, pantalones negros, medias negras, y Chile con la campera, todavía no sale con la camiseta, seguramente la roja, pantalones azules, medias blancas, por el pechito ahí, frío, ahí está, levantan los brazos los chilenos para saludar a los 4.000, 5.000, no sé cuántos habrá. Sí, hay una buena cantidad. Te digo que para el común de la cantidad de hinchas que viene generalmente al Estadio Centenario, 3.000. Vinieron en buen punto. Y están dulces, ¿no? Es el momento de ellos, están dulces. Una bueno, de las innovaciones, ya que... Ahora viene esto de los himnos, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, Alberto. ¿Querés que te diga...? La verdad, comparto contigo 100%. Igual, por respeto a la gente, vamos a dejar que suenen los himnos, pero... Si hay algo que me molesta es confundir patriotismo con fútbol. Sí, esto no deja de ser fútbol, esto es un deporte, porque si fuera así, cada vez que Uruguay presentaría en cualquiera de los deportes se debería tocar el himno. Y se aprovecha que hay un montón de gente. Y otra de las cosas que realmente me pone incómodo es que la gente ruge, no lo canta, lo ruge el himno en el estadio. Exacto. Y yo creo que mejor uruguayo sos cuando salís del estadio. Claro. Mejor persona sos fuera de la cancha y no del estadio. Pero bueno, por respeto a la gente, por respeto a la radio y a las emisoras que nos están retransmitiendo, y también a la gente de la 1410 y de 89.7, vamos a dejar que cuando comience el himno suene en la radio. Mirá, Daniel, yo te escuché atentamente y también lo escuché a Alberto ni hablar. No, yo estoy de acuerdo que la gente haga lo que quiere. Nosotros nos jugamos por ahí, nos hacen de todo, nos prenden petal, nos sacan del estadio, nos juegan con sub-20, nos juegan con sub-42. Ah, de verdad. Me tiene podrido el Fair Play, la verdad me tiene podrido el Fair Play. Sí, bien. Bien. Es una hipocresía total. El tipo podrido, Ferrey. Un hipocresía. Todos juntos. Así que por mí, que cante, que le prenda fuego. Que cante y que cante el himno. Que cante y que chifle, que chifle. Uruguay lo más grande que hay. Ahora estamos con el himno chileno, que prácticamente no se escucha porque... lo están pasando, ¿no ves que...? En este momento se está ejecutando el himno chileno. No se puede escuchar por una cuestión lógica. No se escucha nada. Está por terminar ya. Nico, la red de autoparlante... Hagan silencio. Ahora sí, ahora sí. Ahí lo escucharon, eso fue el final del himno chileno. Fue lo que escuchamos, el final. Ahora la gente va a rugir el himno... Escuchando el más hermoso del mundo. El más grande, el más lindo. Ahí está finalizado el himno de la República Oriental del Uruguay. Vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con la irradiación de ningún himno en un partido de fútbol. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Más allá que obviamente la gente que vive en un país se siente identificada. A mí se me paran los pulgares, se me para la piel de punta. ¿Qué quiere que le diga? No. Me encanta escuchar el himno de mi país. Pero coincido con Daniel que mejor ciudadano sos cuando salís del estadio. ¡Claro! A mí no me sirve mucho que rujas el estadio y después de la puerta para afuera hagan cualquier cosa. Olvidad. Exactamente. Bueno, ya están sobre el césped del Estadio Centenario Uruguay y Chile. Uruguay contra, en el sector de la cancha que da al arco de la Amsterdam. Chile contra la Colombes. Ahí posan para los reporteros gráficos. Ya está Uruguay corriendo en el sector de la cancha. El estadio es una caldera, es un volcán, explota en mil. Ahí está Chile también, ya terminando de posar para los fotógrafos. De un momento al otro se va a venir el fútbol. Noche por lo menos un poco mejor que lo que fue el día Montevideo, una jornada pasada por agua, con mucha humedad, lluviosa. A partir de las 6 de la tarde más o menos empezó a mermar la lluvia y ahora tenemos una noche dentro de todo agradable. Te mentí hoy cuando te dije que hoy a las 2 de la tarde cuando nos encontramos en la emisora te dije quédate tranquilo que a las 6 para el agua. No, igual hubiese estado bueno un partido con lluvia, ¿eh? ¡Alberto! Sí, Germán. No, te iba a decir que Chile en este momento los futbolistas están tirando pelotas para la tribuna chilena. Tiran pelotas porque no pueden tirar Copas América, ¿no? Claro, exacto, además en una actitud totalmente marquetinera, ¿no? Caperuza, exactamente. Déjame mandarle un saludo a Daniel de León, un grande que está escuchando la transmisión. Un abrazo grande para todos. Yo la verdad que me encantaría poder saludar uno por uno a todos los que nos están sintonizando en todo el mundo. En todo el mundo, ¿Cómo vieron el saludo Cavani y Jara? ¿Se percibió algo o no? ¿Se vio algo? No, yo no vi absolutamente nada. ¿Saludaron? No, acá la cabina Eugenio Figueroa, un palito para la gente de CAFO. No nos pusieron el plan, Daniel, ¿verdad? Si no le cambiamos el nombre ya me voy, En la cabina Eugenio Figueroa. Daniel. ¿Qué nombre Caperuza que le pusieron a la cabina? Sí, ya, ¿qué es, Germán? No, recién el saludo le acaba de volver el dedo Jara a Cavani, Ahí está. Uruguay ahora se para contra el arco de la Colombia, va a atacar contra la Amsterdam, va a mover Chile, ahí están Alexis Sánchez y Vargas, creo, frente a la pelota va a atacar Chile contra el arco de la Colombia. Son las 8 de la noche en punto en toda la República Oriental del Uruguay, en el Río de la Plata, en la patria grande, va a mover Chile, va a atacar contra el arco de la Colombia, repito, Uruguay con Fernando Bulera bajo los tres caños. El fondo para Maximiliano Pereira, Sebastián Cuates, Diego Godín y Martín Cáceres. Los medianos Carlos Sánchez, Egidio Arevalo Ríos, Matías Corujo y Nicolás Lodeiro. Y los atacantes Diego Roland y Edinson Cavani, los 11 que van a defender la camiseta color cielo esta noche aquí en el Centenario. Frente a Chile por la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Repito que va a mover Chile con Claudio Bravo en el arco. Arrancó el fútbol, vamos Uruguay, carajo. Tiene la pelota Chile en la mitad de la cancha. Era Marcelo Díaz jugando para Mena. Se apoya más atrás con Gonzalo Jara, que obviamente es rechiflado por todo el estadio cada vez que la toca. Ahí la tiene Gonzalo Jara, por bajo la pone con Díaz. Díaz la manda al medio para Vidal. Allá la tiene Arturo Vidal, perseguido por Corujo. Ahora le sale Arevalo Ríos, la pelota por bajo para Valdivia que la quiere meter con Vargas. Se viene Vargas contra la derecha, centro al área. Se va a ir la pelota contra el fondo, allá contra la Colombes. Va a devolver Fernando Mulera para la Celeste. Papelería Kiwi, todo lo que necesitas en papelería lo tenés en Kiwi. Juan Ramón Gómez, esquina Garibaldi, teléfono 2480-0445. Bar y Pizzería La Cruz, de La Cruz de Carrasco, este es tu lugar. Vení a disfrutar con amigos de Libre y 2-522-0590. Devuelve Mulera con un derechazo, cruza la mitad de la cancha, viene la pelota para Cavani, no llega primero Arturo Vidal que la manda al agua, el primer agua del partido contra la América, que va a ser Maximiliano Pereira. Que le vamos a pedir un poquito más a Maximiliano Pereira, ¿no? Un poquito más de lo que dio contra Ecuador. Básicamente acá no hay altura, no hay nada. Viene con Cavani para Corujo que se quiere meter. Foul. Supuestamente contra Corujo, Roldán dijo que siga, ahí la tiene Corujo jugando atrás con Arevalo Ríos, este para Coates, Coates retrocede con Godín. Godín va a meter un pelotazo porque estaba siendo presionado por los delanteros chilenos. La pelota va para Mena, Mena que la pone contra la mitad de la cancha, la baja Valdivia. Valdivia jugándola con Vargas, este con Alexis Sánchez. Se viene Sánchez, la pone larga para la trepada de Isla. La pelota cruza contra el vertical derecho de Fernando Muslera, que va a volver a salir desde el fondo para la Celeste. Bueno, estamos viendo el partido que esperábamos, ¿verdad? Un Chile con posesión de pelota y Uruguay esperando, o sea, no se está viendo nada nuevo a esta altura. Sí, en los primeros minutos, Chile tocando para los costados, ¿no? Como siempre hace, intentando llegar, jugando lindo, digamos. Uruguay esperando, y a partir de esperar, cuando tenga la pelota seguramente salga con algún pelotazo largo para intentar, bueno, llegar con pelotas quietas, con pelotazos para que alguno de los delanteros la baje y, con el estilo de juego tradicional de Uruguay, sobre todo de Tabárez, ¿no? La tiene González contra la zurda, enfrenta la marca de Coates, la pone en medio para Alexis Sánchez, este jugado con Mena, corta bien Coates. La pelota termina rebotando en el chileno, se pierde contra el fondo, contra la Colombia, sí, Germán. Un dato que recogemos recién, Uruguay hizo reconocimiento de campo y de pelota por si no la agarra hoy, ¿no? Su vehículo merece lo mejor, su vehículo merece el Unicentro Racer, el mejor tratamiento del motor de su auto, en Presidente Oribe 1779, esquina propios, teléfono 2486-2221, Racing Art, arte y decoración en coches de competición, carteles y ploteos, racingart@dinete.com.uy 2509-5980. Vendas Better, las vendas de los deportistas, las que usan los jugadores de las selecciones uruguayas de fútbol, elásticas, cohesivas y reutilizables para todos los deportes. Pedirles al 099-938-91. La tiene Marcelo Díaz en la mitad de la cancha, presiona Carlos Sánchez, también Corujo, la pelota viene para Mena, Mena que va a cruzar la mitad de la cancha, juega por abajo para Valdivia, quiere escapar Valdivia, allá se viene el 10 chileno, enfrenta a la marca de Arevalo Ríos, la pelota va al medio para Vidal, Vidal retrasa ahora con Medel, Medel habilita a Mauricio Isla ya contra la Olímpica, Mauricio Isla se apoya otra vez en Vidal, Vidal va de la punta al medio, se frena, otra vez la pelota con Vidal en la mitad de la cancha, jugando para Alexis Sánchez, que quiere encarar la marca de Arevalo Ríos, la quiere poner larga con Mauricio Isla, la pelota la cortaba allá en el fondo el jugador Martín Cáceres, vuelve a tener la Chile otra vez, la tiene Gary Medel, cruza toda la saga para ponerla con Gonzalo Jara, rechiflado por todo el estadio, la tiene Jara, va a meter el cambio de frente para la trepada de Mauricio Isla, entró muy solo, se durmió la defensa uruguaya, ¡ah, Muslera! Muslera se queda con el derechazo de Vargas, que entró peligrosamente por la derecha, le pegó con la chancleta, por suerte, pero, atención, En 5 minutos la jugada más peligrosa es a favor de Chile. Evidentemente es el partido que venimos a ver. Ahora, lo que hay que pedirle a Uruguay es un poquito más arriba, ¿no? Allá se viene Uruguay con Roland. Roland que la pone al medio con Arevalo Ríos. Juega cortito otra vez para Lodeiro. La pierde, ya la tiene Chile. Ahí la tenía Vidal jugándola atrás con Díaz. Díaz metida con Isla. Isla otra vez para Díaz. Díaz que cruza contra la zurda para Gonzalo Jara. Ahí se viene Jara contra la mitad de la cancha. Una patadita, Jara no estaría nada mal, ¿no? Ya para marcar presencia, ¿no? Un par de cortitos, por lo menos. Como decía la abuela, hay que arrimarle la ropa al cuerpo, mijo. Allá tiene la pelota en el fondo, Fernando Muslera, a los 4 minutos, casi 5 del primer tiempo, aquí en el Estadio Centenario, 0-0, Uruguay-Chile, cuarta fecha de las eliminatorias, rumbo a Rusia 2018, a través de la 1410, la 89.7, Revolución, Radio Pasillo, Radio Mallorca, Radio Charrúa de Mallorca y NDR Radio. Ahí se viene Sánchez, mete el centro al área buscando a Roland. Sale bravo, se queda. El golero chileno sale rápido con Vidal. Allá la tiene Vidal contra la derecha. Va a cruzar contra la zurda, corta Maximiliano Pereira. Se queda con la pelota, juega para Sánchez. Allá viene Sánchez con un autopase, quiere burlar la marca de Eugenio Mena, que se aviva, se le pone adelante, le pone el cuerpo, domina la situación, la pelota se va al agua, el agua el que va a tomar Mena para Chile. Te digo algo, si Roland hace el primer gol de este partido, si lo desata, me voy de tacos altos. Ahí está, ahora Uruguay presionando un poco más, sí, yo quiero. La verdad, sinceramente, a mí no me divierte que la tenga Chile todo el día. Hay que apretar un poquito ahí en la mitad de la cancha, como está haciendo ahora. Sale a la marca Cáceres contra el jugador Valdivia, este que la juega contra la punta para Vargas. Tiene que retroceder Chile. La pelota va a los pies de Gary Medel. Ahí la tiene Medel cruzándola contra la zurda para Jara. Otra vez la tiene Jara, que está jugando como si estuviera en el patio de la casa, muchacho. Por favor, por favor, este Chile, cómo toca la pelota. Ahí la tiene otra vez Jara, jugándola al medio con Díaz. Díaz la mete contra la derecha para la trepada de Gary Medel, cruza la mitad de la cancha, mete con Eduardo Vargas, este para Isla, Isla pegado a la raya allá contra la Olímpica, otra vez pelota atrás para Medel, Medel coloca al medio con Vidal, otra vez Medel, la pelota atrás para Bravo, la tiene el golero todo vestido de verde chileno, Bravo que la mete contra la derecha para Gary Medel, se va a venir Medel, se frena, domina la pelota, Uruguay lo espera en la mitad de la cancha, ahí la tiene Medel, abriéndola contra la derecha para Isla, Isla atrás para el golero Bravo, Bravo la mete con Marcelo Díaz que vino a buscar la pelota, a la marca le sale Corujo, la bola viene contra la zurda para Jara, presiona Sánchez, pelota otra vez para Bravo, Bravo que va a meter el pelotazo violento contra campo uruguayo, está solo Alexis Sánchez, la para con el pecho, domina, ante la marca de Arevalo Ríos, mete la pelota para Valdivia, Valdivia la cruza contra la zurda para la trepada de González, para González que domina, va a ir contra el medio, otra vez para Valdivia, Valdivia por bajo, la mete con Vidal, Vidal que amaga darle al arco, viene con Alexis Sánchez, recupera la pelota Cavani, allá la tiene Cavani en campo uruguayo, retrocede con Muslera, Muslera que va a meter el pelotazo violento contra campo chileno, ahí llega la pelota, Gary Medel resta con golpe de cabeza, domina Martín Cáceres, el balón, este es el Roldán Pitti marca, este es el partido sobre Martín Cáceres, tiro libre uruguayo. Este es el partido que sirve Uruguay, forcearlo, pelearlo y ahí está. Se viene Uruguay ahora otra vez con Roland, Roland contra la zona, ya la pierde, Pau, otro Pau, Pitti marca, Roldán, tiro libre para la Celeste, atención, peligroso desde la izquierda, unos 10 metros desde el sector de la Olímpica, contra el arco de la Ámsterdam, vamos a ver quién acomoda la pelota. Corujo es uno, ¿no? El Chiche Corujo. Carlos Sánchez. Y Carlos Sánchez, para darle de derecha, Corujo para darle de zurda. Ahí está Chile parado en el sector de la media luna. Lodeiro. Lodeiro, perdón, le va a dar a la pelota. Atención, se empieza a llenar de la camiseta color cielo el área chilena, en realidad la puerta del área chilena. Acomoda su defensa el golero Bravo, va a venir el tiro libre, tenemos 8 minutos y medio, viene el centro de Lodeiro, Roland, Bravo, Bravo se queda con la masita de cabeza de Roland y va a devolver para Chile, para el Compracopa. Estamos de acuerdo que este es el negocio de Uruguay, es lo que le sirve, la pelota quieta y buscar todos al área, ¿verdad? Un partido sucio, sucio, si Uruguay no logra jugar un partido sucio, la pasa fea. Ahí la tiene Eugenio Mena contra la zurda. Al medio con Marcelo Díaz. Marcelo Díaz cruza la pelota para Medel. Gary Medel abriéndola contra la derecha con Mauricio Isla. Mauricio Isla va a retroceder desde la mitad de la cancha para Bravo. Bravo acomoda la pelota colocándola con Jara. Jara se apoya nuevamente. Bravo la deja corta. Ay, Cavani casi le roba la pelota. Lo obliga a Bravo a meter el pelotazo. Buena la marca de Sánchez en la mitad de la cancha. Le comete Fau. El chileno tiro libre para Uruguay. ¿Está asustado, Jara? ¿Que la dejó cortita? Sí, no debe ser fácil. Y bueno, hay que presionar entonces. Cada vez que la tocas la pelota. Que te y hay que presionar ahí, le tiene la pelota Sánchez, la pone por bajo. Un canapé para la defensa chilena, que ya sale con un pelotazo. Coates no quiere problema, la manda al Aubol. Aquí contra el América, Aubol, que va a tomar Valdivia para los chilenos. Allá se viene Alexis Sánchez. Uy, lo manda al kiosco a Cuate a comprar para agüita de chocolate. Viene Sánchez, se frena. Retrocede, pelota al medio para Valdivia. Este habilitado a González, le queda a Vidal. Aparece Roland, otra vez Vidal. Atención, sáquenla, muchachos, sáquenla. La bola viene con Isla contra la derecha. Centro, rasante, afuera. Afuera, afuera. Alcanzó a meter la patita a Cuate, pero el chileno la mandó afuera. Era Vidal. Si no me equivoco, contra el vertical zurdo de Fernando Muslera, toca y toca Chile en toda la cancha, sí. Está entrando gente a desenredar a Coates en este momento, ¿eh? Sí, le hizo un nudo en las patas. Terrible. Lo mandó al kiosco a comprar, a cargarle 30 al celular, ¿eh? Simaco repuestos, todos los repuestos están en Simaco, uno más para atender. La pelota oficial de Peñarol Nacional y de Uruguay está en Casa Agustina y en todo para el hogar. Arenal Grande 2284, teléfono 2-208-4571. Se viene Uruguay, allá peleaba la pelota Corujo, le queda ahora contra la zurda del centro, al área la saca Mena, media, le queda Roland, amaga Roland. ¡Ay, que venía para Sánchez! Sale Medel, providencial, salvada de Medel, que la manda al árbol. ¡Vamos Uruguay, carajo! ¡Hay que apretar! A esta defensa chilena, si la apretá, yo te digo una cosa, a mí no me gusta dejarle la pelota a Chile. Sí, pero bueno, esa es lo que jugamos, Alberto. No, sí, pero acá de local no, acá de local no. Y es que no sabemos tenerla, ese es el gran problema. No, pero no tenerla, pero sí presionarlo en tres cuartos de cancha y no esperarlo tanto. Si esta defensa chilena tiene un miedo bárbaro. Ahí la tiene Maximiliano Pereira. Maximiliano Pereira mete la bola con Lodeiro, perdón. La perdía Lodeiro con Vidal. Vidal mete un pelotazo largo que va a los pies de Fernando Muslera, que hoy no está de conito. Hoy está de gris y verde, no está de conito. No, de Power Rangers generalmente te viste, ¿no? Claro, ahí la tiene Cavani, Cavani juega de primera para Sánchez. Se viene Sánchez por la derecha, sotana para Eugenio Figueredo, iba a decir, boludo. Eugenio Mena. Siempre está presente, Raimundo. Eugenio Mena, que al final salvó la jugada y terminó mandándola al árbol. Árbol que va a tomar a Maximiliano Pereira para la Celeste aquí en la América, frente al puesto de transmisión de Locos por el Fútbol, aquí en la bancada de prensa del glorioso Estadio Centenario, sagrado Estadio Centenario. Se va la pelota otra vez al agua, el ataque Uruguay. Ataque Uruguay, la tiene Maximiliano Pereira frente al área de Chile. Viene el árbol, esperan Cavani, espera también Lodeiro, Roland. Allá va a venir el árbol de Maximiliano Pereira, que toma mucha carrera. Atención, tenemos 12 minutos y medio del primer tiempo, 0-0. Viene el árbol de Maximiliano Pereira, resta la saga, le va a quedar contra la zurda Alexis Sánchez, que le mete un taco Marcelo Díaz, lo hace pasar de largo Corujo, la pelota al medio para Vidal, que toca de primera con Valdivia. Juega bien Chile, Valdivia, que la mete contra la derecha para la trepada de Isla. Bien, al piso va el jugador Martín Cáceres mandando la pelota al árbol, que va a tomar el propio Cáceres contra la Olímpica para Uruguay. Restó las cadenas, salones de fiesta para todo tipo de eventos. Mejor en roticería y comida internacional, 8 de octubre, Pirineos, teléfono 2-513-8605. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguro de las principales aseguradoras del mercado. Seguros en Marcelo Llovera, 094-24-40-65. La tiene Jara en el fondo, otra vez corta, la deja Jara, bravo, casi, casi Cavani otra vez, bravo. Que lo caga pedo a Jara, la segunda que le deja corta. La pelota va a las manos de Fernando Muslera, que va a devolver para la querida Celeste. Pablo Hogar te invita a conocer un mundo insuperable en calidad, diseño y confort. Todo para tocar. Pablo Hogar, te esperan la chica 5668 y Garzón 1971. Pablo Hogar, 23-20-20-72. 14 minutos prácticamente del primer tiempo aquí en el Centenario. 0-0 Uruguay-Chile. La saca violentamente Mena, la banda al árbol. Árbol que va a tomar Maximiliano Pereira para Uruguay, aquí frente a nuestro puesto de transmisión en la bancada de prensa del Estadio Centenario, repleto, lleno de bote a bote. Va a venir el árbol de Maximiliano Pereira, lo va a buscar a Cavani, ahí la viene a buscar Cavani, ahora vuelve a ir contra el área, Maximiliano Pereira no tiene a quien dársela, viene para Cavani, no más que la peina, jugándola para Roland, atento Medel, la saca con golpe de cabeza a medias porque la vuelve a tomar Cavani, al medio Cavani para Arevalo Ríos, que se resbala, se resbala y se vienen los chilenos, allá viene Vargas, a toda velocidad lo tiene abierto, bien Godín, gran quite de Godín, y ahora Fau de Vidal para tarjeta amarilla. Roldán le muestra la tarjeta amarilla al 8 chileno, que lo tuvo que tomar a, si no me equivoco, Nicolás Lodeiro, que salía después del enorme quite de Diego Godín. Se venía solo Vargas, lo tenía abierto Alexis Sánchez. Tarjeta amarilla para el 8 chileno. Se viene Uruguay, allá se viene Uruguay. Martín Cáceres por la zurda, mete el centro pasado, la saca Mena, le va a quedar arriba a los Ríos, ahí la tiene arriba a los Ríos, metiéndola contra la derecha para Sánchez. Se viene Carlos Sánchez, mete el centro venenoso, no llega nadie, la va a buscar Roland para evitar el árbol. Allá la tiene Roland, marcado por Isla. Roland, que quiere escapar, va por un lado para el otro, amaga, engancha, cae, nada, dice el árbitro. Roldán, sale Chile del fondo. Polo Prado te invita a vivir el 24 y el 31 de diciembre al mediodía una fiesta con música en vivo. Reserva tu lugar al 096-333-524. Polo Prado, en la rural del Prado. Bueno, se viene Chile. Mar González, bien. Coate, la manda al córner. Se jugó la ropa Coate. ¿Qué pasa? ¿Están tirando bomba? Estamos bombardeando, me parece. Sí, estamos transmitiendo en vivo desde París. Estamos de París. ¿Alberto? Sí. No juega Arturo Vidal contra Argentina por amarilla, como la amarilla. Bueno, Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Los esperamos en Ávalos 3150, esquina Luis Alberto de Herrera, teléfono 2480-8070. Alberto, vos que lo conocés más, San Paoli. Mamita, los nervios que tiene ese muchacho, ¿no? Camina 25 kilómetros por partido. Es tremendo cómo lo vive el técnico chileno, ¿eh? Argentino, sí, que dirige a Chile. Sí, lo vive... Yo no lo tengo mucho, pero sí, lo vive intensamente, realmente. a lo Bielsa. Claro, es de la escuela, ¿no? Y creo que sí, a lo Bielsa. Ahí en el pelotazo de Muslera. Cae la pelota para Sánchez. Sánchez que va de la punta al medio, la juega contra la derecha para Cavani. Cavani la mete atrás con Maximiliano Pereira. Este que la vuelve a meter cortita con Lodeiro, la pierde Lodeiro. Salen los chilenos por la zurda. Ahí la tiene el jugador Marc González jugándola para la trepada de Mena. Mena al medio, corta bien Coates. El rebote le queda a Valdivia. Valdivia que lo ve solo allá entrando por la derecha a Vargas. Vargas que va a meter el centro. Bien, con golpe de cabeza Maximiliano Pereira. En la puerta del área le quedaba a Valdivia. La termina sacando violentamente Corujo contra la mitad de la cancha. Pau de Gary Medel contra Cavani. Tiro libre que... Al revés lo cobró. El colombiano al revés lo cobró. En realidad no sé si fue Pau. No, me parece que como en la playa, ¿no? Caperucitío Cavani. Sí, señor, un caperucitío. ¿Alberto? Sí. ¿Te imaginas caminando el técnico chileno con esos pantalones por Fuerte Apache, por ejemplo? No. ¿Te lo imaginas? Está apretadita la cosa. Es un canapé, se lo come crudo. Si en Fuerte Apache lo asaltan hasta Rambo. En Fuerte Apache entró Sostenegger y salió de taco salto con el radio pintado. Sí, va Rambo y lo asaltan en Fuerte Apache, imagínate. ¡Ay, Jarita! Ahí se le escapa la pelota a Jara, está nervioso Jara. Se le escapa contra el Agüel aquí, contra el América. Agüel que va a tomar Maximiliano Pereira. Uruguay tiene que apretar un poquito. Tiene que apretar un poquito. Roberto Russo, estudio contable, liquidación de sueldos y jornales, asesoramiento legal, 18 de julio, 2032, teléfono 2403-1145. La tiene Cavani, Cavani va a colocar la pelota contra el medio para Nevalo Ríos, pica Martín Cáceres, ya la tiene contra la zurda. Martín Cáceres marcado por Vargas, viene Luz Capier, rebota en un chileno, la saca Medel. Medel metiéndola contra la mitad de la cancha, Fau, tiro bien, libre. Bien. Fau de Corujo, tiro libre, bien cobrado, y le va a mostrar amarilla. Alberto, y bien pegada. Eso hay que pegar un par de esas, hay que pegar. Forcego de la amarilla. Hay que pegar. ¿Cómo? Forcego de la amarilla. El mundo de los cartuchos es el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y de tinta. El mundo de los cartuchos, Maldonado 1204, esquinas, el barrio Michelini. Al toque, te ofrece mensajería, cadetería, gestoría y transporte. Al toque, 095-714-829, Mercado de Carnes Zavala, está en la Unión, 8 de octubre y Belén. Servicio para restaurante, teléfono 2507-1191. Bueno, ahí la tienen los chilenos, hoy viene Alexis Sánchez, de la punta al medio contra el círculo central. Le mete un pelotazo largo. Ah, Eduardo Vargas no llega, la pelota se pierde contra el fondo, allá contra la Colombes. Va a devolver Fernando Mulera para la querida Celeste. Tenemos 19 del primer tiempo en el Centenario. Uruguay 0, Chile 0. ¡Qué locura! Ahí la carnicería, el General Flores, 3319, esquina Luis Alberto de Arriba, teléfono 2-281-80. Centro Estético Dental, Colonia, esquina Roslo, teléfono 2-408-0368, www.centroestéticodental.com.uy. Tiene la pelota Carlos Sánchez, viene Alexis Sánchez. Le cometía falta, dice que no Roldán, para mí sí. Ahí pelea, lucha y traba Arévalo Ríos contra Alexis Sánchez. Pasa de largo Alexis Sánchez, va al kiosco a comprar cachafada de chocolate. Viene el pelotazo largo para Roland de Coates. Se la va con el pecho Isla a Bravo. Va a devolver el golero chileno. Caxoe es la cooperativa de ahorro y crédito. Si necesitas dinero, vení a Caxoe, 8 de octubre, 4650. Estamos de tu lado. Un abrazo grande a todos los que están saludando a través de Twitter, Facebook. No los puedo nombrar a todos. Un abrazo enorme para todos, muchísimas gracias a través de todas las emisoras por las que está saliendo esta transmisión. Producción de Locos por el Fútbol. Ahí se viene la pelota para Jara. Jara cruza la mitad de la cancha, coloca al medio por abajo, la roba de Eduardo Ríos, viene para Cavani, lo toca Jara, cae Cavani, el Lyman levanta la bandera a la pasada, el árbitro le va a mostrar la tarjeta. Me parece que no, Me parece, ahí se calienta el partido. Está bien, me parece lindo, que no. Lindo, me gusta, a ti. Me parece que Jara apenas lo tocó a Cavani, ¿no? Pero bueno. Es que en realidad eso es lo que vino a buscar el uruguayo. Sí, pero... Vos decís que no sirve. Evidentemente no es el juego que más te gusta ni que más le sirve al Uruguay. No, yo lo que digo que si te hace FAU, es FAU. Si no te hace FAU, seguís jugando. Lo que pasa es que Uruguay, yo creo que Uruguay lo quiere llevar al fútbol que quiere. O sea, yo estoy viendo de Chile. Ay, mira, digo. Caperucitea Medel ahora. Está lindo, está lindo. Acusa un golpe Medel. Está lindo. Que no es tal, se puso lindo, se picó. Sí. Se picó. No sé, Germán, qué piensa. Para mí está divino. Para mí sí, bajando violento de la figura y meterse más en la cancha. Se picó el partido, tiro libre para Uruguay. Está bárbaro eso. No, para mí está bárbaro jugar fuerte, ir como hombre, pero no mariconear simulando foul como son. Parece que le dijeron a Jara que Tabaré se comía a Michel Bachelet y no le gustó mucho. Mariconear foul que no son, no. No. Eso de Caperuza a Caperuza. Víctima nunca fuimos. ¿Eh? Víctima no, víctima no, por eso. La plancha de frente. Ir de frente, ojo. Ir de frente, levantarlo 2 metros del piso, está todo bárbaro. Ojalá. Pero siempre de frente. Me parece si viene Godín, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que esto puede marcar un mojón en el partido. Y una cosa, el colombiano está más perdido que Turco en la neblina. Sí, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero los cuatro, ¿eh? Son los cuatro. ¿Eh? ¿Avaricia para quién, Germán? Avaricia para Godín y para Medel. Bueno. A propósito de Godín, no juega el partido que viene, ¿eh? Llega... No juega en Brasil, no. Ah, bueno, y tengo una pregunta. Hoy a Corujo lo amonestó, ¿no? Sí. Ahora, bueno, amarilla en Chile, Vidal y Gary Medel. Amarilla en Uruguay, mucho. Matías Corujo y Diego Godín. Sí, sí, yo lo que digo es que una amarilla... 20 que... minutos de partido. Sí, pero al margen de pensar en este partido en sí mismo, jugar contra Brasil 5 goles. No, hay que ganar hoy. Olvídate, hay que ganar hoy. Nosotros tenemos el equipo para jugar el día a día. Igual tenemos... hay que tener en cuenta que está Guillermo Rodríguez, ¿no? Ahí va a venir el centro de Sánchez, vamos. Ay, que la saca la saga. Le va a quedar a Corujo. ¡Está el Lucas Presa! Diego Godín, vino el rebote al área, no la pudieron sacar los chilenos, la pelota quedó boceando, vino Godín, la mandó al fondo del arco, vencido Bravo, Uruguay, a los 20 del primer tiempo, en el centenario le gana a Chile, 1-0 este partido que había que ganar, por un montón de razones, a los 20 del primer tiempo, la celeste ya le gana a Chile, 1-0. Estamos de acuerdo que ahora sí, este es el partido a medida que está precisando la selección de Tabárez. Este es el partido ideal que a Uruguay le conviene, porque va promediando la primera parte, porque Uruguay logra abrir el marcador. Ahora sí, pelota, terreno para Chile y hacer lo que mejor sabemos, Alberto, jugar al contragolpe. Olvidad. Señores, ahora sí, a partir de ahora venimos a ver el partido que vinimos a ver realmente. Para mí hay que ganarle vivo, es verdad que no hay que caperuciar, pero es un broche. Son como anillo al dedo por Uruguay. Aparte, este Chile, cuando le haces un gol, como decía en la previa, se pone mal, no sabe qué hacer con el partido. Tiene la pelota Jara, ahora Uruguay gana 1-0. Gol de Diego Godín, tenemos 24 minutos. Yo dije 20, fue a los 23 más o menos. Sí, 23, Alberto. Ahora tenemos 24, la tiene Libia. Marca Uruguay, Sánchez. La tiene Uruguay. Quiero 3-4, ¿eh? Allá va Cavani, eso sí fue foul. Fue foul de Vidal. Ya tiene amarilla. Eso sí fue foul de Vidal. Que ya tiene amarilla, picado el partido, Vidal le dice a Cavani que se levante. Esto sí fue foul, ¿eh? Esto no es. Esto fue foul. Estamos en el partido. Esto es Copiloto, en la 14-10 a Debe Libre, el 89.7 FM. En la zona de platea de Tribuna América hay problemas incidentes con gente que está en los VIP de la hinchada de Chile, ¿eh? Hay problemas, pero... Ah, ¿sí? Germán. Sí. De mi parte lo peorcito que he escuchado, ¿eh? ¿Qué? De mi parte lo peorcito que he escuchado. RealCur.com es el lugar donde se encuentran los que buscan y ofrecen empleo. RealCur.com es la solución. Tiro libre para Uruguay en la mitad de la cancha. Va a levantar Coate. Ahí Godín le dice, acomoda a los delanteros. Se levanta el centenario. 25 minutos del primer tiempo. Gana la Celeste 1-0. Ahí viene el derechazo de Godín abierto. No llegaba Arturo Vidal, Baila que la mete contra el Agüel en la Olímpica. Agüel que va a tomar Martín Cáceres. Para la Celeste. No es de cagón, pero no me jode si lo quiere terminar. Ahora nos vamos todos contentos. Que es tremendo. No, no, no. Este partido, ahí vamos, Germán, este partido está para hacerle 3-4. Déjame joder. No, le quería decir a la gente que me está escuchando que tranquilidad por lo de Godín, que va a ser el partido que viene. Está volviendo y la viste. Bueno, ahí viene el pelotazo largo para Roland, no está en offside, llega Roland, ahí que se le va la pelota. ¿Está? Se le va. Mete el centro Roland, pelota desde el fondo que va a devolver Bravo para Chile. Ferretería Tatín, el mejor precio y la mejor atención, los espera en Convención 1232, teléfono 2901-1444, Salón Mavi, sus apuestas y recargas, realícelas con nosotros. Salón Mavi, Garibaldi, Montecaseros. Torrente Bar, tragos, picadas y muchísimo más. José Enrique Rodó, 1954, teléfono 2-402-1593. Ahí está Uruguay presionando la salida de Chile, eso es lo que yo te digo. Claro. A jugar la Godín, mirá vos, pasa de largo Vidal. Ahí viene el pelotazo largo Fau, Roldán dice que no, era Fau contra Carlos Sánchez. ¿Cómo lo mandó Godín? Al kiosco a Vidal recién, ¿eh? La tiene Valdivia. Una cosa de loco, increíble. No, impresionante. Estamos en presencia del mejor. Ah, que Godín lo manda al kiosco a Vidal, insólito. Lo manda al kiosco y lo va a mandar al hospital, lo va a mandar en cualquier momento. ¿Viste qué clínica está acá enfrente? Sí. Ahí lo cruzamos. Ahí, el hospital de clínica. Carnicería Huracán, siempre ofreciendo calidad de productos y los mejores precios. Carnes de novillo, cortes seleccionados. Envíos al 1213-6680. Estamos en Solano López, esquina Rivera. Germán, del 1 al 10 la chilena que ves ahí. Tan fuerte como un pino, adelante. Vamos arriba. No, terrible. En esta fiesta disfrute de los productos del Fogón, en las principales carnicerías y pollerías del país. El Fogón, el mejor sabor y confianza. La tiene Bravo en el fondo. A ver, en contra de la derecha para Medel. Medel que la quiere poner ahí, tiene presión a Uruguay, ¿ves? Ahí roba la pelota. Eso es lo que digo, muchacho. Le complica la salida. Marcelo Díaz jugando en el medio con Valdivia. Mirá dónde la tiene que venir a buscar Valdivia. Que la venga a buscar acá y nos adelante. Germán. Sí, decime. ¿Valdivia es algo de acá de la Casa de la Tela, no? ¿Lo que dio? ¿Valdivia es algo del mundo de la tela acá en Uruguay, no? Sí, es plástico bastante, ¿no? Vamos arriba. Sí, la pelota Sánchez. Sánchez, que la juega con Mena. Mena otra vez para Alexis Sánchez. Mete el cambio de frente buscándolo a Isla. Allá la tiene Isla, que con golpe de cabeza la juega atrás. Estos chilenos no sé a dónde se pensaban que venían hoy. No, estos es que pensaban que venían de shopping. Se pensaban que venían a pasear estos chilenos, ¿no? Olvídate, ¿qué pensás? ¿Que es un shopping esto? ¡Por eso! ¡Esto es Uruguay, papá! ¡Pum, pum! ¡Gol! ¡Alberto! ¡Sí! Está entangado San Paoli. ¿Cómo, cómo? Está entangado San Paoli. Tiene la tanga, estoy convencido, ¿eh? Sí, se prende fuego. No, pero no sé si lo estás viendo de arriba, ¿eh? Lo veo. Entangado. Para el carnet de salud, análisis clínico o examen para licencia de conducir, asistencia médica en el shopping de la Costa y Portones de Carrasco, www.asistenciamedica.com.uy. Uruguay le gana 1-0 a Chile. Chile que se pensaba que venía al shopping, como dice Dani. Acá el Estadio Centenario tiene la pelota contra la zurda para Jara. Jara que se viene contra la mitad de la cancha, se apoya en Marcelo Díaz. Marcelo Díaz va a jugar con Medel, coloca para Medel. Allá va a cruzar la mitad de la cancha, metiéndola contra la derecha para la trepada de Isla. Otra vez la tiene Medel en el fondo. Chile sigue tocando la pelota, viene con Jara. Jara habilitándolo a Alexis Sánchez, se viene Alexis Sánchez, marcado por Corujo. Enfrenta a la marca de Lodeiro, la cruza contra la derecha para Isla, quiere pasar Isla. Roldán cobra Fau. Fue Fau, fue Fau. Se lo pidieron, igual se lo pidieron. Sí, no, pero fue Fau. El fútbol es un deporte de contacto, pero no de agarre, no fue, señor. No fue. Bueno, pero mirá si será cagón, Roldán, como todo árbitro. ¡Cagón! Que si le puso la amarilla acá a Jara por soplar a Cavani, ahí le tendría que haber puesto amarilla al uruguayo. Sí, igual claro, la jugada. Pero está jugando en Uruguay. Claro. La localidad pesa en todos lados. Son cagones. Si buscas leña, no vengas. Ahora, si buscas la mejor leña de monte y astillas, vení. Barraca de Leña del Puerto, Durazno 1582, teléfono 24-18-4204. En Europa, hoy ganó Italia 2-0 con dos goles de Paolo Rossi a Bélgica. Información de Adrián Mozones, desde Estudios. Adiós, alineaciones, alineación y balanceo, venta de neumático, mecánica general, representante del lubricante Resol, los esperamos en ruta 5 vieja, kilómetro 27, 800, Progreso. Ahí va a venir el centro desde la derecha, hay que sacarla, a los Juan Pablo Aguirre, sáquenla. Y nos pasen el viento ahí atrás. Sáquenla. De cabeza no te pueden hacer un gol, está loco, de cabeza no. Me voy. Va a venir el centro desde la derecha. No, de cabeza no, está loco. ¿Quién tira al centro, Germán? Un chileno. ¡Vuelve bien el centro! La saca. Creo que es. Coate, la saca. Que le hagan un gol de cabeza. Al córner. Tiro de esquina. Alberto. Desde la zurda viene Alexis Sánchez. América Alberto. Y Colombia, sí, Germán. Estaba en el baño. Ahí va a venir el centro de la izquierda. Cruza todo el área. Afuera. Afuera. Sí. Ahora sí era Medel afuera. Va a devolver Fernando Mulera para la celeste. Que a los 30 del primer tiempo le gana 1-0 a Chile. El mejor servicio B&D y DFM, Julio César Martínez, servicio y garantía. Nueva Palmira, 2064, esquina Cufré. Que te hagan un gol de cabeza en Uruguay, como encontrar un auto paraguayo con los papelería, más o menos. Mayorista y almacenes Martínez, los mejores precios en Plaza París, Sarabia, 2748, teléfono 2513-3235. ¿Cómo la ves, Juan? Salto en las piedras, en las mejores masitas y bizcochos, Avenida Artigas y República Argentina, frente al mástil. A mí me parece que ahora que, bueno, le vamos a dar el control de la pelota a Chile, vamos a extrañar a un jugador como el Tata González, ¿no? Que es el jugador que siempre, que está en todos lados de la cancha, cubriendo agujeros, buscando la pelota y marcando. Bueno, hoy creo que lo vamos a extrañar, más allá de que Corujo es un buen jugador, no dudo las condiciones de él, pero el Tata tiene otras características, me parece. Bueno, ahí viene el pelotazo largo para Valdivia, habilita a Mena, Mena que mete el centro, entraba Vidal por atrás, rebota la pelota, afuera, offside, estaba en offside. Preparen, para sufrir de acá que termina el partido, ¿no? Por eso te digo, hay que pararse un poquito más arriba. Pero acordate, Alberto, sí. ¿Sí? Jara, dicen acá que está más cagado que francés en un teatro. Jabón líquido hábito, hecho a la medida justa y que tu lavado sea el mejor, es otro producto de Gara. Viste una mina a ver en el cine en Francia, una mina imposible en este momento. No, está bueno, bueno que hay en Francia ahora que conseguís hotel. ¡Ay, ya! La habilita Roland. Ay, qué caperuza, me salió el aire ese. Escuchá, escuchá. ¿Sabés lo bueno de ir a Francia ahora? Que cualquier hotel te vale $10. Claro, olvídate. Papelería Kiwi. Te la regalan la noche. Todo lo que necesitas en Papelería Kiwi está en Juan Ramón Gómez, esquina Garibaldi, teléfono 2480-0445. Un saludo grande a la gente de Estados Unidos, Miami, a Jacqueline y mi hermano Héctor Ocampo, que están en directo desde Miami escuchando esto. Pobre gente. Daniel. Sí. Dice que los jugadores chilenos se acercan a los duelos, claro, por la cordillera, el frío, todo se asocia, ¿no? Claro. Bueno, allá se viene Chile, la perdida al chileno, pero vuelve a recuperar Marcelo Díaz, le marca el pase a Mena, ahí la tiene Mena contra la zurda, coloca la pelota otra vez para Díaz, Díaz que domina, busca la posición de Gonzalo Jara, Jara por bajo, la mete con Medel, Medel en el círculo central, otra vez para Jara, se viene Jara, metiéndose en campo uruguayo, abre contra la zurda para Mena, Mena que habilita muy bien a Mar González, queda parado Maximiliano Pereira, Mar González, se va con pelota y todo, va al fondo, va a devolver nuevamente Fernando Muslera, a los 33 del primer tiempo, Uruguay le gana a los Compra Copa 1-0. Qué susto, Juan Pablo. Mira, yo creo que ahora estamos mejor parados de lo que estábamos cuando estábamos 0-0, ¿no? Porque ellos no saben mucho qué hacer con la pelota. Cuando estábamos 0-0, tocaban, llegaban, desbordaban, y ahora ya han tenido como dos o tres pases cerrados, y eso es lo que nos sirve a nosotros, más allá de estar metidos atrás y que estaría bueno tirar un poco más de cuadro adelante, ¿no? Bueno, allá hay un outball para Chile, la pelota se va contra la América, ahora está el partido, está... Tranqui, cayó en un pozo, dijeron los viejos comentaristas. El partido cayó en un pozo. ¿Estás ahí, Germán? Sí, mamita. Bar y pizzería La Cruz, a La Cruz de Carrasco, este es el lugar. Vení a disfrutar con amigos, teléfono 2-522-0590. Allá tiene la pelota Isla, la pone al medio para Vidal. Vidal domina el balón, apoyándose en Medel. Medel coloca la pelota con Valdivia, otra vez, jugándola para Vidal. Vidal retrocede con Medel. Pero ves que tocan, pero no saben qué hacer con la pelota porque Uruguay está bien parado. Ahora está bien parado. Antes el 0-0 era otra cosa. Ahora tenemos el partido más dominado. Valdivia con Jara, Jara, Marcelo Díaz. Este con Alexis Sánchez que va de la punta al medio. Amaga, quiere meter el pelotazo abierto para la trepada de Vidal. Pasa de largo la pelota, se pierde contra el fondo, contra la Colombes. Nuevamente va a devolver Fernando Muslera para la Celeste. Te escucho, Germán. ¿Vos viste de ahí arriba el bastón que tiene el Matata Tavares? Vos sabés que no lo veo, lo tengo de espalda al maestro y me llamó... ¿Es necesario dar esa imagen? Me llamó mucho la atención, pero ¿lo tiene? ¿Vos lo tenés mejor visto? ¿No es mejor ponerle un banco, un taburete, esos largos? ¿Lo tiene? ¿Es necesario dar esa imagen? ¿Un taburete de canchero, viste, de programa retro? ¿Qué cable del interior que te mete un taburete sobre madera? Ponerlo arriba de un dron. Ahora, con la empleada no tiene drama ninguno. Ojo, si se pica con Jara lo puede usar, ¿no? Cae Godín, Roldán dice que no hay nada, sale Chile del fondo, ay que casi se la roba el de arriba, ahora sí cobrá, ahora sí cobrá, no cobraste el foul anterior, ahora sí cobrá, que tampoco fue foul. Lo pisó. Colombiano, empieza a caretear el colombiano. Por favor, ese colombiano, mamita, lo trajiste vos, Raimundi, hacete cargo. Empieza a caretear el colombiano. Alberto, tiene la pelota ahí, así. Decimos porque el colombiano por lo menos ha traído merca, ¿no? SN Comunicación, somos una empresa nacional dedicada a audio e iluminación. SN Comunicación, 2901-4739. Se pierde la pelota contra el agua que va a tomar Maximiliano Pereira. Aquí contra la América. No te puedo creer que estoy relatando Uruguay en el centenario. Estás emocionado, hasta las lágrimas. Una cosa de loco. Vos sabés que San Paoli habla tanto, yo soy el Mono Pereira, le pego una trompada. Me tenés podrido, hermano, dejate hablar. ¿Cómo habla San Paoli? Tiene Medel, a ver si apoya en Bravo. Presiona Roland, Bravo que no sabe qué hacer con la pelota, la manda al agua. La manda al agua, ve que hay que presionar ahí. Vos. Hay que presionar ahí, haceme caso vos. No te tocás. Haceme caso, hay que presionar ahí. Dale, ¿qué querés? Jugamos con un delantero solo. Pero fíjate que cada vez que presiona ahí Uruguay, Chile la manda al agua. Muchacho, lo dice Raimundo, muchacho, un poquito más para el fondo. Claro, Tabare, ponelo, paralo ahí. Andá, Tabare, andate, Tabare, voy a proceder. En Europa, Alemania 1, Bélgica 0, Rummenigge la hora. Su vehículo merece lo mejor, su vehículo merece el Lubricentro Racer. La patada que le pegó Valdivia a, si no me equivoco, Lodeiro Corujo, que está retorcido ahí en el piso. Se viene Chile, se hizo el boludo Roldán, la saca a Coate. Ahí se viene Uruguay, Roland, vamos, vamos con esta muchachos, se viene Roland contra la zurda. Mal parado Chile, le pica Cavani, también Sánchez. Ahí va a venir el pase al medio para Lodeiro, que la pierde. Pierde con Marcelo Díaz. Escuchame una cosa, cuando trajeron a Lodeiro, que dijeron que hace el sol de Riquelme. Esperalo, anda bien, anda bien. Bueno, la tiene Isla, busca el fondo para meter el centro, engancha, pelota atrás con Valdivia, así mete el centro, la saca con golpe de cabeza Martín Cáceres, la pelota contra la mitad de la cancha, la viene a buscar Roland, ya la pierde con Díaz, le va a quedar a Isla, allá la tiene Isla contra la derecha, amaga, la pone con Vidal. Vidal retrocede, la ola con Valdivia, van a meter el centro, la tiene Díaz para Valdivia. Valdivia que busca otra vez el fondo, Vidal le da de zurda a Muslera, el goalkeeper celeste se queda con la pelota y va a devolver para Uruguay, que gana 1-0 a los 38 del primero. Germán. Sí, Adrián, decime. No, que llamó tu vieja que no le cortaron la luz, por suerte. Bien, me le llevó la plata. Escuchame una cosa, tengo un dato importante. Sí, a ver. Decime. Que se terminó la batería del Handy, me parece que ese era el dato. La saca Mena. Viene la pelota. Es más peligroso René de los Cantaclaros que Lodeiro, ¿eh? Por favor, toda la vida, me quedo con René. Ahí la tenía Corujo que la perdía. Bien, Arevalo arriba al piso, pero no pudo. Con Valdivia, la pone en larga contra la zurda para Mar González. La termina sacando Coate cuando entraba Alexis Sánchez. Pelota al agua, el paramena. Qué asco Mena. Me da el humo que vende San Paoli haciendo esas pavadas de alcanzar la pelota. Mena con Jara para Medel. Medel metiéndola ahora con Valdivia. Valdivia perseguido por Cavani, se frena, se da vuelta. Calicitea a Valdivia. La pelota viene con Jara. Jara que domina, mete el pelotazo buscándolo a Isla. Retrocede Roland con golpe de cabeza, la juega atrás, le queda Vargas. Vargas con Isla, atrás para Valdivia. Valdivia amaga, pelota al medio con Díaz. Díaz que la cruza contra la zurda para Mena. Ahí está Mena, la deja cortita para Vidal. Vidal la pone al área, el buscapié, la saca Godín. Violentamente contra la mitad de la cancha la viene a buscar. El golero Bravo, Chile, está. Yo, ¿qué querés que te diga? A mí esto no me gusta. No, estamos de acuerdo que si terminamos sacando la pelota en el punto penal, estamos a un pasito que nos clave, no olvidad. No me gusta, para mí Uruguay se tiene que parar acá. Ahí, mitad esta, de cancha. Esta clarita, no, acá, esta clarita que ya está acá. Sí, tres cuartos ahí, tres cuartos. Viene la pelota para Mena, se equivoca en el pase. El chileno, por suerte, pelota al agua, el contra la América. Hugo el que va a tomar Maximiliano Pereira para Uruguay. Con Claro triplicá todos los días para mensajear, hablar a todas las compañías con todas las recargas. Un golazo, sabelo, si tenés Claro triplicás y si triplicás tenés Claro. Yo creo que Chile sigue impreciso porque nosotros los estamos haciendo jugar a ellos al juego que no quieren. Nosotros estamos bien parados atrás y ellos tienen que recurrir a tirar centros al área o a pegarle afuera, ¿no? Y eso es lo que no les gusta. Ahí viene Maximiliano Pereira con el pelotazo, buscaba a Sánchez. Choca Sánchez contra Jara, ahí no hubo nada, ¿eh? Maximiliano Pereira que lo presiona, pelotazo largo, ahora contra la derecha para la trepada de Isla, se viene Isla, se mete en campo uruguayo, lo tiene a Valdivia, viene la pelota para Valdivia, devuelve para Isla porque lo marcaba Arevalo Ríos, pelota atrás otra vez para Díaz habilitando a Mar González contra la zurda, Mar González que va a meter el centro, la saca, Coate, contra el árbol. Contra la América, Agua, el que va a tomar Eugenio Mena para Chile. Tremendo partido de Coates. Racing Art, arte y decoración en coches de competición, cartelería y peloteo. Racing Art, rodinet.com.uy, 2509-5980. Vendas Better, las vendas de los deportistas, las que usan los jugadores de la selección uruguaya de fútbol, elásticas, cohesivas y reutilizables. Y para todos los deportes, Vendas Better, 099-930-891. Pau de Vidal sobre Carlos Sánchez. Tiro libre uruguayo en su campo. es el cuarto FAU que hace Vidal después de la amarilla. Sí. Sí. ¿Adrián? Sí. Habría que arrimarle una Ferrari al vestuario si la choca y no entra, ¿no? No, nah, estaba pensando que entre él y Cáceres podemos hacer una picada en el entretiempo para hacer algo. Acá me dicen que lo de Tavares más que bastón es un palo de selfie. Sí, claro, para sacar a Vidal. Exactamente. Simaco repuesto, todos los repuestos están en Simaco, uno más para atender. Pelotazo de Muslera, buscándolo a Cavani y Faule, le cobra. Ah, ¿qué cobra? El Lyman, Faule, con empujoncito. Te voy a decir una cosa, te voy a tirar otra frase vieja. De tribuna, ¿eh? ¡Que cobra, niña! ¡Tenés un resorte en el sobaco! Esa vieja, La pelota oficial de Peñarol Nacional y la Mamá. Selección uruguaya. La encontrás en casa. La encontrás en Casa Agustina y de todo para el hogar. En el grande 2284, teléfono 2-208-4571. Si no le decís, que cobra, niña, comprate el perro y el palo. No es un carajo. Es buena esa. Ahí se viene Chile. Corta bien Arevalo Río. La deja cortita para Lodeiro, se viene Lodeiro, habilitándolo a Sánchez, Carlos Sánchez, entre cuatro chilenos, juega contra la izquierda para Cavani que no puede hacer pie, ya la tienen los chilenos otra vez, viene Medel del fondo, la mete con Mauricio Isla, este para Díaz jugando con Valdivia da la vuelta, la mete contra la zurda para Alexis Sánchez, se viene Alexis Sánchez, enfrenta la marca de Coate, va de la punta al medio, otra vez para Valdivia, la va a perder Valdivia con Coate, bien Coate, mirá cómo salió Coate, lo deja Sánchez, allá lo deja en el camino Sánchez, amén, ay, pelotazo para Roland, salió Gonzalo Jara con un salto de ballet, le sacó la pelota del buche a Roland y ahora se viene Chile, allá la tienen contra la derecha los chilenos. Jugando Mauricio Isla al medio para Valdivia. Valdivia por abajo coloca la pelota con Vidal. Vidal lo va a enfrentar la marca de Corujo. Otra vez contra la zurda para Mar González. Mar González lo marca Maximiliano Pereira. Va de la punta al medio. Otra vez con Vidal. Vidal que le mete un taco a Marcelo Díaz. Que le pega con la chancleta. Por suerte la pelota se va lejos del vertical derecho de Muslera. Que va a devolver para Uruguay. ¿Carván? Sí, adelante. Me llega información que la transmisión está marcando menos que Corujo. Restó la cadena, salón de fiesta para todo tipo de eventos, lo mejor en rotisería y comida internacional. 8 de octubre y Pirineos, 2-503-8605. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguro de las principales aseguradoras del mercado. Seguilo en Twitter, @ Marcelo Llovera o 094-2440-65. Salta Cavani, peina la pelota en el fondo Jara, revienta violentamente, fuera bicho. La pelota viene a la cabeza de Godín que con golpe de cabeza la metía con Lodeiro, no llegaba, le queda Corujo contra la derecha por abajo, la pone con Carlos Sánchez, mirá el pase que le pone a Lodeiro, este con Cavani, se equivoca Cavani, dale al arco, así como viene, dale al arco. Francia la juega, viene complicado de París, viene con la cabecita en otra cosa. Sí. Me dicen por la conferencia que tenemos menos audiencia que el programa de Waldo, Pablo Hogar te invita a conocer un mundo insuperable en calidad, diseño y confort. Todo para el hogar, Pablo Hogar. Te esperan Lezica 5668 y Garzón 1971, teléfono 2320-2072. Germán, yo estaba pensando que Cavani con la separación, con lo del padre, si logra una bomba a Francia es lo último. ¿Lo qué? Con lo del padre, la separación, Cavani, si logra una bomba a Francia es lo último. No, de gracia no puede pasarle. En el fondo la tiene Uruguay, Maximiliano Pereira para Fernando Muslera, que la revienta contra la mitad de la cancha, la viene a buscar Cavani, que la peina para nadie. Para Gary Medel, que va a salir del fondo para Chile. Polo Prado te invita a vivir el 24 y 31 de diciembre a mediodía una fiesta con música en vivo. Reservas al 096-333-524, Polo Prado, en la rural del Prado. Allá se vienen los chilenos con Valdivia, lo dejan en camino a Lodeiro, también a Sánchez, Valdivia que la cruza para la trepada de Isla, que la mete al medio, la saca Diego Godín contra el agua, la saca contra la Olímpica. Agua el que va a tomar Isla para Chile, están apurados los chilenos. Dos minutos, tenemos 45 cumplidos del primer tiempo, viene el centro pasado con Mar González, la baja con golpe de cabeza para Sánchez, ahí marcaba Sánchez el uruguayo, le queda otra vez a Mar González, offside, tiro libre uruguayo en el fondo. Daniel. Sí. Oh. No, escúchame, hay una cosa que queda clara. Quiero que vos me digas, Germán, cuántas veces, ya que llevas la planilla, tuvo la pelota Roland. No, un porcentaje muy bajo. Qué poquito aporta ese muchacho. El reguero triste hoy no está funcionando. Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Los esperamos en Ámbalos 3150, aquí en Luis Alberto de Herrera, teléfono 2480-8070, Roberto Russo, estudio contable. Perdía la pelota Mar González se la robaba a Maximiliano Pereira. ¡Pau! ¿Y de qué Roldán Pitti marca? Tiro libre. Uy, yo pensé que le mostraba la amarilla. Vino con una cínfula. No, pero aparte el chileno se queja como que... Ah, no fue. Pero, ¿cómo que no fue? ¡Dale, chileno puto! No, pará. Chivache, que es el árbitro este. Mirá si no parece Moisés el maestro ahí. Es el árbitro colombiano. Amarillo, el maestro. Boludo. Daniel. Sí. El papá de Cavani había arreglado en el Canadiens y ahora está en condiciones libres, Muy bien, ya va a llegar la ficha, Bueno, tiro libre uruguayo. Lodeiro para darle de zurda, Sánchez para darle de derecha. Mirá dónde se paran los chilenos, en la mitad de la cancha prácticamente. ¿Qué? ¿Cómo me gusta cuando sale mal lo de la chique este, Ahí va a venir Carlos Sánchez con el centro. Corner, corner, corner. No, a Bravo, no. Buenísimo. Bravo, no. Llegó Bravo. Es bueno, Bravo. Llegó antes Bravo. Bravo bueno. Está más anunciado el centro. Igual sigo pensando que Chile está incómodo en el partido, que no está haciendo su juego, porque toca intrascendentemente y cuando tiene que llegar al área no sabe cómo llegar, tira centro, le pega afuera masitas. Yo creo que está muy incómodo y tiene que seguir así el partido. Ni hablar, hasta ahora no ha tenido ninguna jugada de peligro, espero no quemar ahora, justo que va a terminar. No, bueno, se va contra el fondo, va a haber Muslera, Roldán va a pedir la pelota, ahí se pica un poquito. Atrás del arco viene Roldán corriendo, haciéndose el que tiene autoridad. Está más perdido el colombiano este. Cerca Chivache, Se van a limpiar el colombiano. ¿Eh? Se van a limpiar el colombiano. Un tipo que se viste de amarillo y negro no me genera ninguna confianza. ¿Qué crees? La verdad que sí. ¿Qué? Está más perdido el colombiano que Maradona en una clase de historia. ¡Claro! Ahí va a venir el derechazo de Muslera. Va a terminar el primer tiempo Uruguay con 1-0. Roldán se lleva el silbato a la boca. Señala la mitad de la cancha y dice que terminó el primer tiempo, hay lío, Uruguay gana 1-0 arriba, hay lío, los chilenos están calientes. Pero pegale a un chileno. Están calientes los chilenos, Uruguay ahora no tiene que entrar en esto, Están calientes los chilenos, están más calientes que chica fácil con fiebre. Ahí está. Están calientes los chilenos, quieren hacer lío, no conforme con lo que hicieron en la Copa América, que le metieron el dedo en el orto a un jugador uruguayo y encima... Vienen acá a buscar lío. ¿De qué se queja? No sé de qué carajo se quejan los chilenos. La tienen de hormigón armado la jeta. Aparte, no sé, vuelvo a repetir, ¿a dónde se pensaron que vinieron estos locos? Están locos. Ahí está Vidal haciéndose seña con Godín. Picadísimo el partido, se va a Uruguay. Se va a meter en el túnel. Andate, chileno, andate. Chile, que últimamente se piensa que. Se come los nenes crudos, que se lleva todo por delante. Pierde 1-0 aquí en el Centenario. No inquietó prácticamente, más allá que tuvo la pelota. El arco que defiende Fernando Muslera en la Colombia, seguramente ahora en el otro arco. Chile, vuelvo a repetir, vino acá a pensar que venía de paseo. Uruguay le gana 1-0. Terminó el primer tiempo en el Centenario. Señoras y señores, y este fue el relato del primer tiempo de Uruguay-Chile en la voz del relator Alberto Raimundi, acá en Locos por el Fútbol, en la 14-10 y en la 89.7 FM. Señores, gana bien Uruguay, lo hace con autoridad, jugando a lo que sabe, viniendo a jugar de manera anunciada, teniendo claro que en realidad la pelota... la iba a tener Chile, y que Uruguay está haciendo su negocio, jugando como sabe, jugando a su forma, y de la manera que todos ya sabíamos. El mundo de los cartuchos, el mayor importador de cartuchos y para impresoras láser y de tinta, el mundo de los cartuchos, Maldonado y Selmar Micheline, www.elmundodelocartuchos.com. El Toque te ofrece mensajería, cadetería, gestoría y transporte. El Toque, 095-714-829, Mercado de Carnes Zavala, está en La Unión, en 8 de Octubre y Belén, servicio para restaurante, 2507-1191, qué locura, en la carnicería, en General Flores, 3319, esquina Luis Alberto de Reina, teléfono 2281-80. Señoras y señores, y aquí en la 1410 AM Libre y el 89.7 FM, se viene el comentario, no un comentario diferente, el comentario distinto de gente que sabe de esto del relato, el relato de Adrián Diegote, el comentario de Adrián Diegote Bosone, de Daniel Richard y del Indio Negro Azul, de este primer tiempo. Qué lindo escuchar de fondo, qué lindo escuchar de fondo. Señores, estamos viendo el partido que realmente vinimos a ver, un Chile que toca la pelota, uno cuando ve jugar a Chile sabe que el porcentaje mayor del partido lo tiene él. Uruguay jugando la suya. Después que hicimos el gol, lo dijo Juan Pablo, entró Uruguay en el partido que quería. Para mí Chile está nervioso, o sea, no está cómodo, Uruguay lo está llevando. Es más, pienso que tiene, como está el partido, más posibilidad de Uruguay de hacer un gol de que Chile el empate. Puede pasar cualquier cosa. Para todos los uruguayos que están escuchando en el mundo, que nos mandan saludos, lo que les quiero decir es esto: me chupan huevos si tienen la pelota al 90%. Yo quiero ver a Uruguay ganar. No me importa si tiene la pelota Chile, no me interesa nada. Uruguay está ganando y estoy muy contento de estar en el estadio. Sí, lo que pasa es que hay una nueva generación de televidentes de fútbol que empezaron a ver a partir de Barcelona, ¿no? Entonces pensaron, claro, se piensa que teniendo 85% de la posesión de pelota vos ganás un partido seguro. Y no es así, Uruguay lo ha demostrado a través de su historia, ¿no? Creo que históricamente todas las cosas que ganó Uruguay nunca tuvo más posesión de pelota. Bueno, estos últimos partidos creo que fue el cuadro, o sea, la selección con menos posesión de pelota, los primeros 6 puntos, ¿no? Y bueno, acá se está demostrando algo bastante similar. Y bueno, habíamos dicho en la previa que Chile es un cuadro que cuando le meten un gol se pone realmente incómodo, y yo creo que eso sucedió, ¿no? Le metimos el gol, que fue medio de pedo, hay que decirlo, tampoco es una jugada de la... Al Uruguay, ¿no? Un rebote ahí medio de pedo, le quedó a Godín, la clavó, perfecto. Esto es lo que vinimos a buscar, hacer un gol de pedo y ganarles a esto, ¿no? Sí, a mí, ¿sabés lo que me pone...? Me digo que, no tengo que nervioso, pero que no me deja conforme es que los delanteros... no por Cavani, lo digo porque me parece que es un tipo que ya tiene un recorrido suficiente y está comprobado en Uruguay, no tiene que probar nada. Pero en el caso de Roland, en el caso de Abel Hernández, vos, el delantero tiene que hacer el primer gol. Porque está todo bien cuando... Yo recuerdo acá cuando hizo el golazo aquel Abel Hernández contra Colombia, el tercero, si no recuerdo mal. Todo el mundo decía, bueno, y ahora, hablen de Abel Hernández. Pero me hizo el tercero, el primero lo hizo Godín. Y acá 9. Cada vez que tocó la pelota Roland fue bastante intrascendente, ¿no? Claro, entonces yo le decía, hoy le decía a Germán... Una monia de más o un pase mal dado. Nosotros siempre esperamos un poco más de Roland, ¿no? Que es un tipo que ha tenido muchísimas oportunidades. Claro, a Roland se le ha dado muchas oportunidades. Abel Hernández ha tenido más que Roland, inclusive. Y sin embargo, siempre le falta medio para el peso. Está bien, el sistema de Maestro Tabárez, y bueno, el 9... que juega marcando el lateral derecho prácticamente, que en el arco Mulera. Y después lo vimos hoy con Cavani, que otra vez se retrasó a buscar pelotas, que en realidad no es el rol que le corresponde, sí. ¿No? ¿Está Germán por ahí? ¿Germán está por ahí? Sí, decime, sí, Adrián. ¿Qué se puede ir viendo por ahí abajo? ¿Qué es lo que palpita vos la gente? ¿Qué es lo que podés observar? Un duelo maravilloso que estoy viviendo en la zona de Platea América, entre la hinchada uruguaya que está en Platea y los hinchas chilenos que están sobre la tribuna. Un duelo maravilloso, con cánticos, con escupitajos, con cosas preciosas que esas que les hacen bien, ¿no? Muchacho, ¿quieren hacer una buena? ¿Vamos a transmitir Chile-Uruguay el año que viene? ¡Vamos! ¡Ay, qué divino! Mirá, me llegan comentarios muy buenos sobre lo que estamos haciendo y que... posiblemente esto... Hay que plantarse, ¿eh? Hay que saber... ¿Vos tenés ahí? Adrián. No mientas. ¿Qué pasó, Germán? No, decirle a Alberto que no se comprometa para la salida o termine el partido. Nos esperan en Pícaros. Ahí Rubén me acaba de mandar un mensaje. Están las chats. Se puede hacer completo, con terminaciones libres. O sea, lo que quieran, ¿eh? Sí, para que sí, yo digo que es un gran momento para... ¿Vos sabés que la gente? Yo no estoy acostumbrado a hacer esto, ¿no? Pero, Adrián... Cuando querés comentar, la gente te pasa por atrás, Germán. Yo nunca había estado en la bancada en un partido tan aislado. Pero escuchame una cosa, el señor este que acaba de pasar se va a tener que hacer cargo, señor. ¡Daniel! Que me pase la mitad de la asignación después, por lo menos. ¡Me hizo un hijo, boludo! Hace 2 horas que estamos pasando, que me apoyó toda la parrillada. ¡Daniel! Vamos a innovar en esto de las transmisiones deportivas, algo que no se ha ido del visualista del partido, ¿no? Claro. Yo creo que me gustaría tener a Rafa Velasco, que no habla en la transmisión de Conquemal o al Puma Cerreto, que no tienen la posibilidad casi que de hablar, para que comenten el partido. Yo lo que puedo decir, partido en Uruguay, ¿no? Con Chile nunca tenemos la pelota, por lo general la tienen ellos. Una pelota quedó, la mandamos a guardar. Está divino para que se pudra. Me encantaría que se agarren a piñas en la cancha, ¿eh? Germán. Me gustaría que termine como el clásico Peñón de la Cena que es. Germán, Adrián, todos los muchachos locos por el fútbol van a ser tíos, ¿eh? Pasó un viejo. Germán, con todo respeto, pasó un viejo, me pasó la garza tras la garganta. Atención, señores y señores, en la bancada de prensa está el Pai Donato, cerquita del centro de transmisión de Loco por el Fútbol. Sí, Germán, se viene arrimando el Pai Donato. Vamos a hablar con el Pai Donato, si lo podemos traer, ¿no? El análisis de... Si no pudo entrar fue el Pai Virginio, después de lo que fue el temita con José Más Jiménez. Germán. Sí. No me cierra el fichero, que no hay un banco acá. Primera cosa, que es lindo, ¿eh? Antonio, el Nicolás Ezequiel Aleve, pero tremendo, tremendo, pero tremendo. Y otra cosa, Daniel, Daniel, Pablo, dije que cambiaste el auto con esta guita, ¿no? Olvidate, Germán, con esto, me estaba pensando ir a Cancún en enero, me llega mi mujer un mensajito ahora, un WhatsApp, me dice que ya sacó para la Polinesia, acaba de reservar. Sí, estamos de acuerdo. Germán, te cuento que hay gente enfrente de nosotros sacando fotos, esto es una locura. Tenemos un gran personaje que acá, un amigo de la casa que te va a saludar, y por la voz lo vas a sacar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Suerte, mucha suerte en la transmisión, que lo estoy escuchando, está saliendo muy bien. Mirá que no hay catering en la conferencia de prensa, hoy no vas a comer nada. Dice Germán que no hay catering. Los está escuchando y no tiene oportunidad. Pará, pará, Germán, te la vamos a hacer al revés. Esto es una transmisión diferente. Ahora es el vestuarista y nosotros de acá arriba le ponemos retorno al Pai Donato. Germán, háblale. Está con la lagarta, Pai. Vos sabés que no me lo dejaron entrar, lo dejé afuera. ¿Qué pasó? Al chile lo dejaron entrar con la dicha. Pero que los banean, Los banean. ¿Te cuento algo? Sí, los banean. Vos sabés que hoy en las voces del fútbol dije que uno de los goles lo hacía Godín o por ahí lo hacía... Vos estás despegado. Las Torres. Escuchame, ¿cómo dijiste que salía el partido? 2-0. Bien. Escuchame una cosa. ¿Tenés algo preparado para el fin de semana con Peñarol o no? Pará, tiene más cadena que Cotorra Loca. No, es parte... Al Pai Donato si lo agarra un imán cerca, boludo, queda botonado. Y el Pai Donato, si pasa por el BPS, no lo conocen, Tiene más metal en el cuerpo. ¿Se acuerdan del hombre nuclear? Bueno, este está peor todavía. ¿Tiene pinta que te vende el auto afuera? ¿Sí? Bueno, muchachos, suerte con la transmisión y vamos arriba a Uruguay, Vamos al Pai Donato, Y me pasa la gente, vamos a mitad con la hamburguesa que pasa un pibe acá. Señores, vende la voz de América. La de Nicolás Alem. Centro Estético Dental, en Colonia y Roslo, 2408-0368, www.centroesteticodental.com.uy. Caxoe, la cooperativa de ahorro y crédito si necesitas dinero. Vení a Caxoe el 8 de octubre 4650. Estamos de tu lado, realcur.com. Es el lugar donde se encuentran los que buscan y ofrecen empleo. Realcur.com es la solución. Ferretería Tatín, el mejor precio y la mejor atención. Convención 1232, teléfono 2901-1444. Salón Babi, sus apuestas y recargas, realícelas en el Salón Babi. Con nosotros en Garibaldi, Monte Caseros, Torrente Bar, Tragos Picadas y muchísimo más. José Enrique Rodó, 1954, teléfono 2-402-1593. Carnicería Huracán, siempre ofreciendo calidad de productos y los mejores precios. Carnes de novillo, cortes seleccionados, envíos al 1213-6680. Estamos en Solano López, esquina Rivera. En esta fiesta disfrute los productos del Fogón. En las principales carnicerías y pollerías del país, el Fogón, el mejor sabor y confianza. Por carnet de salud, análisis clínicos o examen para licencia de conducir, está asistencia médica en el shopping de la costa y portones de Carrasco, www.asistenciamedica.com.uy. Si buscas leña, no venga. Ahora si buscas la mejor leña de Monte Astillas, vení a Barraca de Leña del Puerto, en Durazno 1582, teléfono 2418-4204. Yo la pregunta que les quiero hacer, le quiero hacer al Indio Negro Azul, también a Gastón Lepra, que lo tengo por allá lejos, que me está escuchando. Raimundi está agitando para ir a Chile, él quiere ir a transmitir a Chile. Raimundi, ¿qué posibilidad tenemos de vender publicidad en Argentina? Porque publicidad en Argentina es más grande. No sé, pero yo quiero ir a Chile así como estoy vestido. Olvídate. Con la 15, ¿no? Te hacés la 15 atrás. No, yo la mía celeste nada más, sin número. Y con con esta, así, toda llena. Vamos, espalda con espalda, sí. Y que venga la que venga. Que venga la que venga, el uruguayo aguanta donde sea, bancamos donde sea acá. Creo que el próximo partido de Uruguay es en Brasil, está lindo para Brasil, Que venga la que venga, la barra de Colo-Colo, lo que venga. Adiós, alineación y balanceo de neumáticos y mecánica en general, repuestos. Y de lubricantes Resol, lo esperamos en Ruta 5 Vieja, kilómetro 27800, Progreso, teléfono 2369-0578, Daniel Richard. Hay un par de pibes acá a la derecha, están atragantados con un par de hamburguesas. Sí. Nosotros que estamos acostumbrados, vos Alberto sabés más de esto, de tema relato. Pero nosotros... estos vinieron a pasear acá, van, vienen, comen. No, están de camping. Te voy a hacer un breve comentario. Es una bancada de prensa, ¿no? Para que Germán tiene tiene un breve comentario, Germán. Será un pelotudo y caperuza los chilenos esto, que un chileno dejó a Pampita, o sea, eso te pinta del cuerpo entero la clase de gente que son, ¿no? Yo agarré a Pampita y me puede cagar hasta con igual. Son todo lo que no queremos ser. O sea, que un chileno dejó afuera, dejó a Pampita, increíble. Bueno, Germán, todo bien, en este momento están pasando la reiteración del gol de Godín. Y vos desde ahí, desde el vestuario, como vestuarista de Lakers sos, ya me podés ir diciendo un panorama si hay o no variantes para el segundo tiempo, pensando fundamentalmente en Chile, en Uruguay. Sinceramente estoy en el estadio de Chile, porque obviamente Uruguay no va a tener cambios, no acostumbra el maestro Oscar Washington Tavares a hacer cambios. Estamos en el estadio de Chile, herméticamente cerrado, y nos tienen afuera del lado de la platea, o sea, no se pueden ingresar. En minutos vamos a saber si tiene alguna variante. Germán, me acaban de informar que hay gol de Brasil, Toninho Cerezo, Brasil 2. Bueno, Colombia, nos vamos, atención. ¿Este que tiene? ¿El DeLorean? Maroñas, nos vamos a Maroñas. Maroñas, nos vamos a Maroñas. A ver si te acuerdas. Largaron. Gran premio. Se juega a mitad y estamos dando lástima acá en el estadio. Todo el equipo de la largaron todos los caballos que vienen presidente por el 8. Ramón está transmitiendo nosotros como campeón. Parece que tiene un mango que tiene otra la plata. Último 400 metros. Se viene la carrera. La gasolina libre, la gasolina guita. Familia Gilson llevó toda la guita. ¡Cruzado de Lica! El mejor servicio Payday de FM es Julio César Martínez. Servicio y garantía. Nueva Palmira 2064. Creo que era una carrera de 500 metros, hijo de puta. Está Daniel Ranchero, en zona de palco. Hay incidentes notorios aquí en la zona de afuera del estadio. Y golpe de puño. Recién pasó Nelson Schillman y estaba buscando a Jara, Si lo encuentra, lo deja dentro del vestuario. Olvídate, no vuelve a la cancha. Hablando de volver a la cancha, vuelven los señores que visten de amarillo y negro, que ya están dentro del campo de juego, o sea que en un ratito ya vuelve Uruguay. Vamos a presentar el relato del segundo tiempo. Germán, aquí en el incidente Cavani y Jara, le pidieron a Spielman que buscó un abogado y se lo buscó a Jara. Bueno, ahora sí, vamos a presentar el trabajo de nuestro amigo Alberto Raimundi para el segundo tiempo. En busca de los tres puntos de sutura para algún chileno. Vuelve para el segundo tiempo Alberto Raimundi. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron Temón. Todo, enajenando nuestro ¿qué tema corazón? Temón, vamos a escucharlo se un poquito. Se repartieron hasta lo imposible, pero no puede con nuestra canción. Por eso digo lo que yo te digo. Adrián. ¿Qué? Sí. Dale, Germán. Sin variantes, vuelve Chile para el segundo tiempo, ¿eh? Siempre quise escucharlo ese. Vamos todos con las palmas. Vamos. Todos los uruguayos acá del mundo escuchando, quiero que sepan que estamos orgullosos de estar acá. Este es el monumento al mundial, señores, el monumento al fútbol, acá se cagaron todos. Todos se cagaron acá. Tantas veces estuve acá, pero no estuve. Como dice Tabaré Cardoso, en la canción Vuelve Chile. Al césped del centenario, recibido por una silbatina, como dijo Germán, sin cambio Chile. ¿Qué vas a volver Chile si nunca subiste? Ya está Roldán, el colombiano, en la cancha. Esperamos por Uruguay. Vamos a escuchar un poquito más, dale. Qué hermoso esto. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. Y nunca van a poder, por suerte no pudieron ni van a poder. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Allá. Sin variantes vuelve Uruguay al segundo tiempo. Escucho esto y me dijo. Estás se me para, Germán. Loco por el fútbol. Se me para. Dime. A ver, todos los uruguayos que están en el mundo escuchando esto, por favor. Que le manden al Chile, Raimundi. ¿De qué parte del mundo estás escuchando esta transmisión gigante? ¿De qué parte del mundo lo estás escuchando? De Tola. Qué grande el Uruguay. El uruguayo es lo más grande que hay, es lo más grande que hay. Argentino también. Mirá cómo será. Que no solamente nos escuchan uruguayos, argentinos. A través de Radio Charrúa de Mallorca, un abrazo grande para Javier, nos escuchan en toda Europa, Europa Occidental, Europa del Este, en Australia, Yo creo que esta transmisión arranca hoy y no para. Bueno, pará. Y además, un amigo chileno, ¿no? Gabriel Vera, que le mando un abrazo grande, también escuchándonos a nosotros. El único chileno no Caperuza. No, aparte hincha de Gimnasia, maestro. Amigo mío, Gabriel Vera, escuchando desde Chile. Ya somos de Gimnasia, ¿no? Claro, somos todos hinchas de Gimnasia. Todo de Gimnasia, porque si no lo acabo trompado. Claro, olvidar. No. Escuchame, un beso grande para mi mujer, la Chechu, que está escuchando loco porque fue una diosa. No escucha nunca el programa, hoy sí, porque se pararon, ¿no? Claro, hoy es el horario que la gente te pide estar, ¿viste? Y te dicen, hermosa. Te amo, dice. Te amo, transmisión. Te amo, hermosa. Es una cosa tan terraja. Mujer, está bien, ¿no? Sí, no, está perfecto. Mayorista y almacenes Martínez, los mejores precios en Plaza París, Sarabia 2748, teléfono 2513-3235, Panadería Salto, en Las Piedras, las mejores masitas y bizcochos, Avenida Artigas y Rambla, República Argentina, frente al Masti. Hay que hacerles deberes. Claro. Mamadera. Yo fui al liceo, ¿te contaste? ¿No le conté, no? No, nunca le conté. En el liceo quedé viendo matemática, historia y al de la cantina, tres gambas. ¡Es loco por el fútbol! Hasta el recreo te llevaste, hijo de puta. Va a arrancar el segundo tiempo, Raimundi. Va a arrancar el segundo tiempo. Avanti por 8. En el centenario. Va a mover Uruguay, va a atacar contra el arco de la Colombia. Arrancó el segundo tiempo. Vamos Uruguay, carajo, la tiene Arevalo Ríos atrás para mirar vos como Alexis Sánchez. Va a la ferretería a comprar 20 arandela. Coates. Godín en realidad le amagó, pasó de largo. Ahora el pelotazo largo se pierde. Contra la América y Colombia, Sauwol, que va a tomar Mauricio Isla frente a su propia área. Jabón líquido Hábito, hecho a la medida justa y que tu lavado sea el mejor. Este es otro producto de Garance Hábito. Justo que recién viste Coates cómo salió, que eludió a uno de Chile. No es la primera vez que lo hace, ¿no? Está teniendo un buen partido Coates, me parece. Sí, pero recuerdo una vez que quiso salir eludiendo contra Estudiante de La Plata y no nos deja fuera una Libertadores. Casi me mato, boludo. Es la segunda salida con boña de Coates. Perdón, Caperucita. Ahí está. Contra la Caperucita colorada y prostituta. Y nos dejó fuera una Copa Libertadores. Ahí está. Justo contra la Caperucita. Justo contra el gol de Boselli. Que de eso tiene el honor. Tienen tanto orto que en el bondi viajan en los cinco del fondo. Uno, ¿eh? Ahí viene la pelota. Contra el fondo, ataca Uruguay. Resta la saga. A medias. Le va a quedar allá Maximiliano Pereira. Lo corre Mar González. Se equivoca Maximiliano Pereira. Presiona ahora Carlos Sánchez, la salida chilena, se le complica a los chilenos para salir, viene Carlos Sánchez, atención, viene y busca a Pierre Roland, y llega Mauricio Isla para mandarla al córner desde la Olímpica, desde la derecha, gran presión, no te digo que Uruguay tiene que presionar ahí. Estoy 100% con lo que dice Juan Pablo, si está Suárez le hacemos 4-0 de vuelta. Sí, pero Uruguay tiene que presionar ahí, papá. De la esquina, desde el mar Michelini, Maldonado, el mundo de los cartuchos. Hay que aprovechar estas pelotas quietas, Alberto. Ahí va a venir el centro de derecha de Carlos Sánchez, va a venir el centro, la saca Mar González, le deja la pelota cortita otra vez a Sánchez. Sánchez que va a meter otro centro, ahora sí, viene el centro contra el corazón del área, la saca con golpe de cabeza Marcelo Díaz. La pelota le va a quedar a Sánchez, atrás para Corujo con golpe de cabeza, habilita nuevamente a Sánchez, le va a quedar a Corujo. Luego del rebote se mete en el área, choca contra un chileno. Se viene ahora el contragolpe. Y ahora contra la derecha para Valdivia. Viene Arevalo Ríos, gran quite. La vuelven a recuperar los chilenos. La tiene Valdivia contra la derecha. Quiere habilitar a Sánchez. Muslera. Se queda con la pelota cuando entraba peligrosamente Vargas. Va a devolver del fondo para la Celeste. 2:30 del segundo tiempo, ganamos 1-0. Papelería Kiwi, todo lo que necesitas en papel lo tenés en Papelería Kiwi. Ramón Gómez, esquina Garibaldi. Sale Muslera, pelota para Cavani, la peina con Roland que no llega. Pasa de largo, va a llegar primero Mauricio Isla, cae. Marca bien Roland, no, colombiano, careta. Otro careta, este colombiano. Pero desde el patio de la casa le cobra fau a Roland. Estaba con una sombrilla y una playera, estaba sentado allá en la mitad de la cancha el juez, y lo vio, ¿eh? Esto no fue FAU de ninguna manera. Ni loco, papá. Sí. Uruguay tiene que presionar ahí, muchacho. Ahí es el partido. Adrián. ¿Sí? Vieron a calentar los chilenos controlados en la fosa donde está el agua, se volvieron, no quieren saber nada con el agua, ¿eh? Donde levante viento se van. Pasaron por la fuente del parque de los años, se querían morir. La tiene Chile en el fondo, Gary Medel, que mete el pelotazo largo, sale bien. Coate con golpe de cabeza, Fau. Cae, fauleado Godín, el capitán uruguayo, tiro libre para la Celeste, Le va a mostrar tarjeta amarilla al chileno, el árbitro Roldán. Alexis Sánchez, ¿no? Sí, Alexis Sánchez. El 7 en Chile. Bueno, una cosa que me parece que pasó, ¿no? Viste, Alberto, cuando nos adelantamos en esa jugada, fue cuando más sufrimos en la contra de ellos, que estábamos mal parados, ¿no? Sí, pero no, pero... A veces, que quizás por adelantarte mucho quedás desarmado. No, pero yo no digo que quedé desarmado, yo digo que un par de volantes y los delanteros presionen más arriba, la defensa que se quede parada donde está. Yo no te digo que vaya todo el cuadro, ¿no? Daniel. Te escucho. Alexis Sánchez, que confesó en el partido que con Uruguay que tenía cosas del otro Alexis, ¿no? No tenía las piernas. Salió del closet, Alexis Sánchez. Es verdad. Hace unos meses. Es verdad, sí, pero igual es peligroso. Sí. Gracias a Dios que estamos relatando en el estadio, porque con esta consola entramos en el estadio de Francia, no sé internet. Cine y Comunicación, somos una empresa nacional dedicada a audio y iluminación. 2901-4739. Centro pasado, va a buscar Cavani. Allá, evita que la pelota se vaya contra la Colombia. Cavani, que amaba, busca el fondo, la hace rebotar en el chileno, muy bien. La pelota se pierde contra el Agual. Agual que va a tomar Maximiliano Pereira para la Celeste, frente al área chilena. Tenemos 4-5 minutos del segundo tiempo en el Estadio Centenario, en la mágica Montevideo. Uruguay le gana 1-0 a Chile. Ahí va a venir el agua de Maximiliano Pereira. Va a caer la pelota contra el área chilena. Llena de camiseta celeste. Agua desde la Olímpica. Va Roldán. No. A sacarle tarjeta amarilla a Maximiliano Pereira por demorarla. Demorar el agua. Está bien. Pero un jugador uruguayo no se puede hacer. Por una patada, papá, por un óvulo, un juego uruguayo no se puede hacer eso. Y no juega el partido que viene. Alberto, bueno, sí, se no juega con Brasil, ¿eh? Sí. Alberto, estamos de acuerdo, ¿no? Un juego uruguayo, por eso no. Una patada, sí. Bueno, un detalle no menor. Para el partido contra Brasil no tenemos ni a Godín ni al Mono Pereira. Ahí va a venir el óvulo de Maximiliano Pereira, la saca. Está Gonzalo con golpe de cabeza. Mete Corujo contra el área. Ahí tienen problemas para sacarla. Queda la pelota bollando. Vidal que la saca, rebota en la espalda de jugador Valdivia, que la juega con Marcelo Díaz. Sale en contra a la derecha a toda velocidad, se viene bien Coate, paradito, firme, ¿Germán? Manda la pelota a la Olímpica, agua el que va a tomar Mena para los chilenos, compra copa que pierden 1-0 en el Centenario. Bar y Pizzería La Cruz, en La Cruz de Carrasco, este es el lugar, vení a disfrutar con amigos. Delivery 2-522-0590. Llévale tranquilidad al hincho uruguayo, no va a jugar el Mono Pereira, pero Juan Alves está en un gran nivel en Fénix, ¿no? Yo te iba a preguntar por Aviro. La pelota la tiene Isla presionado por Roland, tiene que mandar atrás para Medel, la tiene Marcelo Díaz, perdón, ahora sí, va la pelota para Jara se frena en el círculo central, da la vuelta, toca con Medel, amaga, no tiene a quien dársela, va de la punta al medio, la cruzan, en el círculo central para Isla, ahora contra la derecha, viene Isla ya en campo uruguayo, la pone profunda para Alexis Sánchez, ahí, amaga por un lado, para el otro, la quiere poner cortita al medio, recupera Uruguay, allá se viene con la pelota Lodeiro, atrás para Arevalo Ríos, este con Corujo que va a ir contra la derecha, abriéndola con Maximiliano Pereira, ya la tiene contra la Olímpica Maximiliano Pereira, a la marca, le salía el jugador Marco González que va al piso, la manda al Agual que va a tomar Maximiliano Pereira para la Celeste. Si tenés tu equipo amateur de fútbol, anotate en Liga Pro, ligapro.com.uy. Si estás pensando en un lateral derecho, no descarten a Fuchile, la vuelta Daniel, de Fuchi. Bueno, está calentando el equipo chileno, estoy mirando a Buenseyur con la 15, el Moreno alto, dos cosas. Si Leo no me peleo ni loco con él, y la otra, no debe ser chileno porque es negro, ¿no? Germán, eso te iba a decir, un chileno negro. Es imposible. Germán. ¿Sí? Me llega un mensaje que está Miguelito y Miguel trancado en los aliados antes de empezar el partido en la silla de ruedas, sé que lo voy a ir a buscar. Con Claro Triplica, se puedes hablar y navegar y mensajear gratis a todas las compañías. Un golazo, sabelo, si tenés Claro Triplica, si triplicás, tenés Claro. Allá, sale Bravo contra la zurda, ahí tiene que presionar Uruguay, Tiene cosas de nacionales. Tienen unos problemas bárbaros los chilenos para salir del fondo, la tiene Valdivia, la para con el pecho, juega con Alexis Sánchez. Este que la cruza con Vidal, la tiene en el círculo central, a toda velocidad baja Roland, viene para Isla, Isla otra vez atrás para Vidal, lo marcaba Corujo, no llega, la tiene Isla con Vidal, domina Vidal, pelota larga contra el área, Muslera se queda con el tirito, con el chasquibunda, Alexis Sánchez. Va a devolver el golero uruguayo. Su vehículo merece lo mejor. Su vehículo merece Lubricentro Racer, el mejor tratamiento al motor de su auto. El Presidente Oribe 1779, esquina propio. Teléfono 24, 86, 22, 21, y la mano de obra es gratis. Germán. Sí, decime. Tiene cosa de Munúa este Chile, ¿no? Sí, sí, más que nada, el juego por bajo, saca jugada, tiene cosita algo racional, sí. Es más, yo estoy seguro que Munúa está tomando apuntes y se está tocando mirando a Chile. Lo mira es y más, se San Paoli estoy convencido que mira partidos de Nacional, ¿eh? ¡Claro! Sí, pero vamos a decir la verdad, decime una jugada de peligro de Chile. Y el tema es que mientras anden ahí rondando el área también no dejan de ser peligrosos, ¿no? Son los chilenitos, ahí son los chilenitos. Sí, lo más peligroso de Chile son los terremotos, ¿no? Sí, claro. Cuando pasa el temblor. Allá, presiona Cavani, pelota atrás para Bravo. Bravo que quiere salir, ahora contra la derecha, la tiene que meter con Isla. Llega Martín Cáceres con golpe de cabeza, juega con Roland. Le rebota la pelota a Roland. Roland es... Mamita. Es Fonseca. Se pierde contra la U. Es el Fonseca del 90. Claro, ahí está. Es el chino, Recoa. En pelota de Magallanes, Germán. Tiene Gatorade en el pecho, tiene. Lo están friando. Allá. Viene la pelota con Vidal. Vidal va de la punta al medio. Atención que le va a dar al arco. Bien, el quite de Godín, queda la pelota boceando ahí, no llega Arevalo los ríos. Otra vez la tiene Isla, mete el buscapié, Isla saca, la saca Coate, la manda al córner, desde la derecha, Ámsterdam ni América. ¿Ves lo que genera el toque y toque y toque? Se transmiten con pelota y todo dentro del arco. Por eso te digo que hay que frenarlo antes. Reisenata, arte y decoración en coches de competición, carteles y logras. Reisenata, rodinete.com.uy. Va a venir el centro de Marcelo Díaz desde la derecha, Ámsterdam y América. Viene el centro de Marcelo Díaz, abierto. Allá está Eugenio Mena, que para la pelota, la mete contra el área Muslera. Muslera se queda con ella. ¡Seguro! El mete uruguayo en las alturas y va a devolver para la Celeste, que a los 10 minutos del segundo tiempo gana 1-0. Vendas Better, las vendas de los deportistas, las que usan los jugadores de la selección uruguaya. Elásticas, cohesivas y reutilizables, y para todos los deportes, pedilas al 0999-3891. Bueno, un beso grande para mi vieja sí, que seguramente debe estar escuchando. Que leí lo que puso bien el centro contra el área, no llega Roland. Primero Bravo, allá en San Bernardo. Un beso grande, vieja. Viene la pelota contra la derecha para Valdivia. Valdivia se frena, le pasa por atrás Isla. Valdivia maga, lo marca Arevalo Ríos. Rebota la pelota en Arevalo Ríos, pero le termina quedando Alexis Sánchez. Que quieren arrancar a Alexis Sánchez bien. Entre Lodeiro y Corujo, se llevan la pelota, viene para Roland. Allá la tiene Roland contra la zurda, enfrente a la marca de Gary Medel. Lo marcan tres a Roland. ¡Ole! ¡Ole, Valdivia! Va a venir el centro de Roland. ¡Y se la da! Es pequeña empresa, Roland. Le hizo un autopase. Aporta poco. Que le salió bien, ahí tendría que haber seguido él. Sí. En lugar de sacarse la pelota de encima. Sí. Termina menos que un actor porno, Roland. Sí. Bueno, rebota la pelota. La saca violentamente el jugador Coates contra campo chileno. Ya la tienen ellos. Ahí la tiene Valdivia. Valdivia se frena, la pone contra la derecha con Isla. Se viene Isla a toda velocidad, se frena. Lo marca Roland. Por lo menos que marque. No, está bien. Apoyarse en Valdivia. Este por bajo la mete con Alexis Sánchez. Pasa nada. La mete contra el fondo, se va a ir. Con pelota y todo. Se fue, papá. El chileno, la pelota se había ido, dice que no el Lyman. Pelota al agua, el outball para Chile, que va a tomar Isla. Aquí, en la América. Donde se va a armar el quilombo, seguro, ahí se va a armar el quilombo. Ahí. En ese rincón no pasa. Un beso para Andrea Lepra, que está escuchando, y toda la gente impresionante, ¿verdad? A la cola. Bueno, pelota atrás para Gary Medel. Por bajo, la mete al medio con Jara. Ahí la tiene Jara, nuevamente con Medel. Sigue tocando Chile, 12 minutos del segundo tiempo. Gana Uruguay 1-0 con aquel gol de Godín. Viene Valdivia por bajo, colocando la pelota con Alexis Sánchez. Abre contra la derecha para Isla. Isla con Vidal. Vidal retrocede, apoyándose, lanzando la bola con Gary Medel. Este que arroja contra la zurda para Jara. No pudo dominarla, pero le queda Mena. Jara la deja con Mena. Mena para Jara. Jara se frena ahora. La va a cruzar con Medel. Qué aburrido ese toqueteo. Chileno. Dejalo, Alberto. Jara, quieto. Bueno, aquí. Sí, bueno, pero me hincha las pelotas. Pero vamos ganando igual. ¡Aloto! Sí. ¿Te vas a acordar, Chile, a los novios cuando tiene 14 años, toquetea, se lo coge? Ir de la pelota contra el área. Entraba el jugador Valdivia. La saca bien Maximiliano Pereira contra la mitad de la cancha. La viene a buscar Lodeiro para Cavani. De Vidal, que ya tiene amarilla. El árbitro no le quiere sacar la segunda amarilla. Es un cagón este colombiano. Un caretón. No le quiere sacar la amarilla. Se viene un cambio en Uruguay, muchachos. Sí, con la 6, Álvaro Pereira, Ahí está, porque en caso de que Uruguay gane, teniendo a Palito Pereira, es una victoria épica. Porque algo le va a pasar a Palito, le pegan una patada en la cabeza, en un rebote lo embocan y lo desarman en cuatro pedazos. Esto hace épico a la victoria de Uruguay. Alberto. Sí. Se va con la 14, Nicolás Heladera Lodeiro, y entra con la 6, Palito Labios Pereira. Che, qué cantidad de familiares que trajo Lodeiro al estadio, todo paisandú está acá, aplaudiéndolo, Germán. Sí, sí. Ronald está como albañil pobre. ¿Por qué? Termina uno bien. Simaco repuesto, todos los repuestos están en Simaco, uno más para atender. Álvaro Pereira ovacionado, se mete en la cancha, Uruguay gana 1-0, tiro libre para Uruguay en el fondo, era para amarilla. Para no, mí. Es hora de que Tabárez tomó la decisión de cerrar el partido definitivamente, ¿no? Palito cierra. Y antes tenían la pelota, ahora olvidate, pusimos a Palito Pereira más rústico y sacamos un tipo que por lo menos algo crea en Uruguay. Venía el pelotazo, no, pero Álvaro Pereira cuando arranca por la punta, ojo. Igual, muy poquito de Lodeiro hoy, Caperucita, ¿no? Hoy por hoy, Caperucita hoy por hoy, lo único que tiene son las trepadas de Álvaro Pereira por la izquierda. Ahí está, es Caperuza este. No, juegan Caperucita. Es raro lo de Lodeiro porque está en su mejor momento en Boca y en Uruguay no, nunca lo puede plasmar, ¿no? Porque es otro partido intrascendente de Lodeiro, no ha hecho nada, no ha participado. Para mí que tácticamente es bueno, ¿sabes? Capaz que lo veo mal, pero yo veo que... Coelho también era buenísimo tácticamente, Adrián, deja. Daniel. Sí. Hay gol de Bolivia en Paraguay, gana 1-0, me dice Marco Lacalle aquí, Muy bien, gracias a Marquito Lacalle. Paraguay, La pelota oficial de Peñarol Nacional y la selección está en Casa Agustina y todo para el hogar. Arena Grande 2284, teléfono 2-208-4571. Bueno, hay otro foul de un chileno en la salida de Uruguay por la derecha. Roldán habla y habla, no quiere echar a nadie, Roldán, No. Se vio la tarjeta en Colombia. Es un cagón este colombiano. Está como Daniel, Roldán. No echa uno. Restó las cadenas, salón de fiesta para todo tipo de eventos, lo mejor en rotisería y comida internacional. Restó las cadenas. Los espera el 8 de octubre y Pirineos, 2-503-8605. ¿Están bravos los carritos? Empata Paraguay, 1-1 con Bolivia, Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguilo en Twitter, @ Marcelo Llovera, o comunicate a través del 094-24-4065. Ahí viene para Cavani, Cavani que la peina contra la área. Pereira, está gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Gol! ¡Uruguayo Álvaro Pereira! ¡Mira el pelotazo desde el fondo! ¡La pelota la peinó Cavani! ¡Picó! ¡Lo pasó por arriba el defensor chileno al zaguero! ¡Entró Álvaro Pereira! ¡La peinó! ¡Totalmente distraído, bravo! La colgó contra el ángulo izquierdo del arco de la Colombia y Uruguay. ¡Uruguay nomás! Le gana 2-0. A Chile compra copa del centenario. Y ahora sí, ponele la tapa, hagámonos, Uruguay encuentra el segundo gol en la jugada donde el centro vino, Cavani la peinó. Y Álvaro Pereira, que recién acaba de entrar en su primer pelota, pone el 2-0. Cerrá y vamos. Terminalo si querés, Otro gol que llega exactamente de la misma forma que el primero, ¿no? Completamente de pedo. Un pelotazo largo, un cabezazo al área y entró Palito. Ganó la posición, la clavó contra el palo, inatajable para el arquero. Estás en la 14-10, en AM Libre, el 89.7. Esto es Locos Fútbol. Para todos los uruguayos que están en el mundo, vuelvo a repetir, me chupan huevo que la tengan. Tenela chileno, cagón. Tenela toda la noche. ¡Fatal! ¡Tiene Uruguay! ¡Tiene Uruguay! ¡Allá viene! ¡Pau! Y tiene que sacarle tarjeta a Marcelo Díaz, amarilla. Amarilla. Amarilla para Díaz. Yo, ¿qué querés que te diga? Si Uruguay se anima, le hace 3-4 a Chile, Claro, pero ahora pero porque... lo vengo diciendo desde hoy, no. Pero Alberto, ahora porque estamos jugando como nos gusta a nosotros. Pero para llegar a esto hay que hacer lo otro. Claro, pero para llegar a esto, está bien que saldrá. Hay que revolear el poncho y llevártelo puesto. Estos chilenos que se pensaban que venían de shopping... Mirá cómo están, boludo, mirá cómo están. Que pensaban que venían de shopping al centenario. Están muertos los chilenos, mirá lo que es la tribuna de ellos. Ya se llevan dos pepas. Se llevan dos pepas para Chile y pueden venir más. Ahí está Carlos Sánchez para meter el centro de derecha. Juega la chique Chile, por favor, que le salga una mal. Que le salga una mal. Qué asco me da lo que juega la chique. Me da por la recontra pelota. Jueguen al fútbol, hijo de puta. Jueguen al fútbol. venir el... Va adentro. Ese es Menotti, ¿eh? La escuela Menotti. No, no, pero yo no soy menotista. Va a venir el centro. A mí, yo voy para adelante. A mí me gusta ir para adelante, nada más. Ahí va a venir el centro de Carlos Sánchez, no. La juega cortita para la trepada de Maximiliano Pereira. Viene el centro, la saca al córner. ¡La cagó, Maximiliano! La saca al córner. Contra la Colombia y América, tiro de esquina. Para Uruguay, allá se viene Carlos Sánchez para meter la pelota. Otra vez contra el área chilena. Uruguay le gana 2-0 a Chile, 19 del segundo tiempo. Se viene con la 14, el cagón de Matías Fernández. ¡Sí! A mí me vas a hablar de historia, chileno. Mirá lo que es un estadio. Qué susto que tiene todo chileno, por favor. Hablame del Estadio Nacional, chileno. Ahí viene el centro. Ahí viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Martín Cáceres entró, el centro de Carlos Sánchez entró por el área chica, la mandó contra el fondo del arco, le rompió el arco, bravo, Uruguay le gana 3-0 a este Chile que toca y toca la pelota y no genera peligro, está caliente Vidal, este Chile que toca y toca no genera peligro, que se pensó que venía de shopping al centenario, esto es el Estadio Centenario Chile, esto es Uruguay. ¡Esto es el centenario, Chile! ¡Es el centenario! ¡No es una Copa América comprada! ¡Uruguay le gana 3-0 a Chile! Y con la mejor arma, como mejor juega Uruguay, por arriba, así apareció Martín Cáceres, otra vez de cabeza, en la azotea ganó Uruguay 3-0. Ahora sí, cerrá y vamos. Y con el segundo estaba terminado, con el tercero está liquidado. El estadio es una fiesta. Partido que lo único que queda es gozar, nada más que gozar. Venís, chileno, pero andá a poner el vestuario, ahora acá están los campeones, chileno. Ganaste una copa porque nos apanaste, chileno. Andá a ganar el campeonato. Andá a ganar el campeonato moral, Chile, el campeonato de posesión de pelota, dejando de hinchar la pelota. Siempre fueron una manga de cagones, nunca nos van a venir a ganar acá. Esto es Loco por el Fútbol en la 14-10. Y el 89.7 FM. Eso es un orgasmo, mejor no podía salir, ¿eh? Olvídate. Es un orgasmo múltiple. Es un orgasmo múltiple. Y vamos por más. Escuchame, yo estuve acá en el centenario con los 4 goles de Suárez, que fue un goce total. Pero lo de hoy, por cómo se da la situación, por cómo. Cavani. Vamos, que se llevan 4-5. Cruzan la cordillera con 4-5 en el bolso. Allá, rebota la pelota, va contra la Olímpica. Aguel para Uruguay. Que le gana 3-0 a Chile, que compra copa, que se pensaba que venía el centenario de picnic. Batón. No, este es el Estadio Centenario, el monumento del fútbol mundial. Este es el Estadio Centenario donde se jugó la primera final del mundo. Este es el Estadio Centenario, muchachos. No es Alicia del País de la Maravilla, se viene Uruguay. Ahí en el zurdazo, la lleva a los ríos, la pelota se va por arriba. El horizontal de Claudio Bravo contra la Colombia va a devolver Bravo para Chile. Sí, sí, hoy son dos cambios. Chile se fue, ingresaron Matías Fernández y Chapo Sur, se fue Pablo González y Eugenio Mena. Germán, sí. Definime con una palabra el partido. Estamos rompiendo el culo. Pablo Hogar te invita a conocer un mundo insuperable en calidad, diseño y confort. Todo para el hogar. Pablo Hogar te espera en Lezica 5668 y Garzón 1971 2320 2072. Yo lo que digo es que hay que tener un poquito de respeto por la historia, señores. Nada más. Nosotros somos los reyes y los humildes, pero esta gente nos vino a mojar la oreja y se está llevando tres porque... Todo caga patada hoy. 22 del segundo tiempo, gana Uruguay 3-0 a Chile. Que escriban en el vestuario, por acá pasó el campeón de América. El cagón pasó. Pero que le agreguen, y se fue con el culo roto. Sí, señor. Uruguay pasó, Uruguay pasó la historia por todos los vestuarios del mundo. Habré mucho quilombo en las canchas. Pero el vestuario, no. Sí. No va más el pilado Cáceres, pidió el cambio. ¿Sí? Polo Prado te invita a vivir el 24 y 31 de diciembre al mediodía una fiesta con música en vivo. Reserva el 096-333-524. Polo Prado, en la rural del Prado. La tiene Álvaro Pereira, atención que la pone contra el área. Medel que la manda al Agual. Agual contra la América. Pegadito el banderín del córner de la Colombia. Enloquecido. Alcanzá la pelota ahora, Sampaoli. Dale, alcanzala. El centenario. No, Sampaoli ya no alcanza. Pero ¿por qué no alcanzá la pelota ahora? Pedazo muerto. Ahí la tiene Álvaro Pereira para hacer el Agual frente al área chilena. Atención, 23 del segundo tiempo, gana Uruguay 3-0. 3-0 en una noche épica. Pero en una noche con el palito para hacer una noche épica. En el Parque Valle. En el Estadio Centenario. Uruguay le gana 3-0 a Chile. Ahí la tiene Álvaro Pereira. Jugándola con Cavani. Sale Cavani. Metele el dedito ahora del culo a Cavani, Jara. Viene la pelota para atrás con Arevalo. ¡Ole! Entre Arevalo Ríos y Álvaro Pereira te hacen un ole. Matate. Te hacen una cirugía parado. Matate. ¿O no? Sí. Mirá la patada que pegó el París. Amarilla. Amarilla. Alberto. Sí. Gastón Silva viene en lugar del pelado Cáceres, que no va más, Va a debutar en las eliminatorias Gastón Silva, que para mí, hasta hace no mucho tiempo, era un ciudadano. O sea, Germán, Germán, con el corte de pelo de los 90. No, olvidate. ¿Alguien me puede decir dónde jugaba Gastón Silva? Es defensor. Ojo que entra con la camiseta que usaba Abreu, Sí, con la 13, la mítica. Germán, este partido me deja la posibilidad de decirte algo. Sí, decime. Hoy pago yo la casa masaje. No somos Zeta, Por lo menos ganamos hoy. Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Los esperamos en Ábalos 3150, Quirino Luis Alberto de Reina, teléfono 2480-8070. Bueno, ahí la tiene Chile en la mitad de la cancha. Pelota contra la Olímpica. Ahora... yo te digo, vos querías que termine, ahora que no termine más. No, ahora por eso te digo. Después, hasta las 3 de la mañana. Explota el estadio, escuchá. Daniel, escuchá. Abra la puerta que los puntos ya se van. Se levantó Silva y dijeron que se quedara, Mamita la Ferrari, oye. Saca la llave del auto. Sacale la llave del auto al pelado Cáceres, por favor, El pelado Cáceres que se va a sacar una selfie todo depilado. Ahí la tiene Vargas, en la mitad de la cancha. Chile, se pensaba que esto era como la Copa América, esto es en serio. Claro, no es joda como la Copa América de Chile. Esto es en serio, muchacho. Ahí viene la pelota contra la zurda. La tiene, creo que es Mena. Ya no veo un carajo, Ahí viene para Alexis Sánchez. Ahí Sánchez, te voy a pelear. Vos, Sejur, me perdí el cambio. Alberto. Sí. Vos, Sejur. Sí, el mismo. ¿Qué número tiene? El 15. Ahí está. José Sur con el 15, viene con Alexis Sánchez. Alexis Sánchez que quiere escapar. Va para un lado, para el otro. Al medio con Vidal. Vidal que cae. Fau, dice el árbitro colombiano, Roldán. Fau. Sobre Arturo Vidal. A 2 metros del área mayor. Que defiende Fernando Mulera. 26 minutos del segundo tiempo en el Centenario. Uruguay no, favoritivamente Uruguay sí pasó el campeón. Acá sí, pero Uruguay pasea en el tanteador a Chile. Alberto. Y gana 3-0, sí. Tiene cosas de estudiantes ese Chile, De Caperucita. Sí, de Pedro de la Plata, tiene muchas cosas. Sí. No, pero no digas malas palabras en esta transmisión. Perdón, mal yo. No seas boca sucia. Al morico en el lobo. Palabrotas no, Germán, él me dijo que se va a hacer un poco internacional. No, Valdivia. Valdivia con pierna derecha. Le va a dar al arco. Atención, 27. Ahí va el derechazo. Mulera, seguro. ¡Seguro! El meta uruguayo se queda con la pelota. Abajo. Y va a devolver para la querida Celeste. Que le gana 3-0 al campeón de América. Roberto Russo, estudio contable y creación de sueldos y jornales, asesoramiento legal, 18 de julio 2033, teléfono 2-403-1145. Ahí viene Medel atrás para Bravo. Bravo que la saca contra la mitad de la cancha, corta Corujo con golpe de cabeza. A toda velocidad viene Bocellur metiendo la bola con Valdivia. Valdivia perseguido por Arevalo Ríos, quiere escapar. Roldán, déjame romper las pelotas, Roldán. Cobrás mancha, olor a pata, mal aliento, cualquier cosa. Estás cobrando ahora, Ahí corta Álvaro Pereira. En la mitad de la cancha viene el pelotazo, lo viene a buscar el jugador Vidal, jugándola para Isla. Isla contra la derecha, se mete en campo uruguayo, 28 del segundo tiempo. Uruguay le gana 3-0 a Chile en el Centenario. Quiere escapar Vargas, allá, bien Silva, abajo, le queda la pelota a Vargas de todas maneras. Atrás, jugándola con Jara, la tiene Jara, que me gustaría que le meta el dedito en el orto a Cavani ahora. Viene para Díaz. Díaz jugándola con Valdivia, sale Godín. ¡Ay! Godín con Arevalo Ríos. ¡Ole! Este con Cavani, Roldán Correte, están jugando Roldán. Ahí viene la pelota atrás para Coate. Coate que la mete contra la derecha para Maximiliano Pereira. baja el ole de la tribuna del Centenario, Pau de Alexis Sánchez de atrás, y eso para Amarilla, Roland, y ya tiene Amarilla, no lo querés echar, cabón, eso para Amarilla porque lo faulea atrás, Roland, eso es Amarilla de manual, de reglamento es Amarilla. Es básico. Cabón. Puto. El mundo de los cartuchos, el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras, láser y de tinta, el mayor mundo de los cartuchos, Maldonado y Selmar, Michelini, www.elmundodelocartuchos.com.uy. A ver si lo retan después a Roldán por echarle un jugador a Chile en la Conmebol, ¿no? Ahí va a venir el centro de derecha contra el área. Álvaro Pereira otra vez arriba. La fuerza que hemos perdido en la Conmebol desde que partió Eugenio. Sí. Qué gran comentario que hiciste cuando entró Palito Pereira a los 5 minutos de gol, ¿eh? ¿Lo qué? Sí. Qué gran comentario cuando entró Palito Pereira que hiciste a los 5 goles. Vendé el micrófono, los auriculares y ponete un kiosco, hermano. Yo te dije que era un juego rústico, no te dije que por arriba era un gran juego. Espérábamelo, Palito. Lo que... ¡Ay! Lo parte. ¡Ay, ya! ¡Pau! ¡Por cagón! ¡Pau de Mel! ¡Sobre Álvaro Pereira! ¡Te asustaste! ¡Roldán! Desde una plantación de café en Colombia cobró, pero parece que se olvidó las tarjetas en el vestuario, muchacho. No, decidió que el partido terminara 11 contra 11, un tema de no complicar el juego. ¿Para qué se va a complicar? Si ya está liquidado, y que no estaba, muchacho, más atención. Daniel, estamos de acuerdo que el colombiano la tarjeta roja la tiene para tomar merca nomás, ¿no? La tiene para peinar arriba de la mesa, olvidate. El colombiano está como plancha en el shopping, no tiene tarjeta. Al toque te ofrece mensajería, cadetería, gestoría y transporte. Al toque, 095-714-829. Pelotazo de Mulera para Álvaro Pereira, que la peina adentro. Ahí viene Roland, se le escapa la pelota a Roland. No tendría... ¡Ay, que la mandan atrás para Bravo! No tendría que salir Roland y probar con algún otro, uno que esté un poquito más... Sí, o sea, entra vos, Raimundi. Dejá Roland y entra vos, por favor. Sí, es un partido ideal para Abel Hernández. Está acostumbrado a hacer los cuadros, pero quito ahora. Abel Hernández es ideal, tiene razón Germán. ¿Qué momento se pierde Uruguay? Pero yo llego a entrar... Sí. Llego a entrar y la más baja que le pego a Vidal es en el cuello. No, yo creo que era el momento justo de haber tenido a Lugano en el banco y meterlo ahora. El partido homenaje para Lugano. Hoy es ideal para el partido homenaje a Lugano. Era perfecto. Y lo tienen que suspender por las montañitas marrones que empiezan a aparecer en el... cagazo. En el campo de juego tiene la pelota Godín en el fondo. Ahí la saca Godín. La quería poner para Roland, corta Valdivia. Otra vez Godín con golpe de cabeza. A media. Le queda Valdivia. Valdivia que domina. Perseguido por Roland. Va para un lado, para el otro, mete el centro, pelota al área para Muslera, se queda con la pelota, el meta uruguayo, y va a devolver a los 31 del segundo tiempo, la Celeste le gana 3-0. Mirá cómo le habla Vidal, mirá, a Sánchez. Al cuadro compra Copas América. Mercado de carne, Zavala, La Unión y Belén, 8 de octubre y Belén, servicio para restaurante, 2507-1191, de Mercado de Carne, Zavala. Centro Estético Dental en Colonia, esquina Roglo, www.centroesteticodental.com. ¡Dale malo, Sánchez! La calentura que tiene Vidal. No sé qué se pensaban, Vidal, que eran. En serio te lo digo, ¿eh? Sí. En serio te lo digo, de corazón, ¿eh? Con la chapa venían. Bajate un poco del caballo, Vidal, porque no existen. Qué revolcón, ¿eh? Vienen a empatar con Colombia de local y ahora se comen tres jugando acá. Ahí la tiene Valdivia. Valdivia que la pone por abajo. Rebota en día, otra vez para Valdivia, va para Bocellur. Bocellur, allá por la zurda. Marcado por Maximiliano Pereira, pelota contra el área, sale Muslera. Muslera, se queda con la pelota y va a devolver. Muslera que estuvo un correcto. Espectador. Correcto, pero estuvo espectador. Un kiosquito tuvo. Che, lo mejor de la gente cuando le cuenta la copa a los chilenos y cantan, ¿no? Le cuentan hasta 15, ¿no? Chileno. Caxoe es la cooperativa de ahorro y crédito. Si necesitas dinero, vení a Caxoe, 8 de octubre, 46.50, estamos de tu lado. Ahí la tiene Arevalo Ríos, la juega contra la derecha. Ya, la baja Carlos Sánchez con golpe de cabeza. Atrás para Maximiliano Pereira, que la pone otra vez contra la punta para Carlos Sánchez. ¡Ay, que corta la saga! Le va a quedar ahora Jara. Allá escapa contra la zurda. Mete la pelota contra la mitad de la cancha. Allá se vienen los chilenos. Creo que es Marc González, si no me equivoco. Escapa por la izquierda. Salió. Bueno, me perdí todos los cambios de Chile, muchacho. Ahora la tienen ellos, la tiene Vidal, le da el arco, Vidal afuera. Ah, afuera, le pega con la chancleta, Vidal. Vidal, tener huevo, no es hacerse el malo, Vidal. Tener huevo es tener que ganar cuando tenés que ganar sin ayuda de nadie. Meter la pelota dentro del arco sin ayuda de nadie, eso es tener huevo. No hay huevo marquetinero tuyo. Ahí viene el derechazo. Alberto. Sí. Tener huevos entre a Carlos Gutiérrez con la camiseta de Peñarol. Eso tiene huevo. Sí. Tiene la pelota para Bravo. Bravo con Isla. Isla la mete ahora contra la mitad de la cancha para Vidal. Viene Arevalo Río. Le manda la pelota a San Galiente. ¡Le tenés que poner a Valencia! ¡Colombiano cagón! ¡Colombiano cagón! ¡Le tenés que sacar la segunda varilla! ¡La segunda varilla le tenés que sacar a Vidal, cagón! ¡Hace lo que quiere, Vidal! ¡Cagón! Y hay una cosa que es bien clara, ¿verdad? Después que Uruguay toma la ventaja de esos tres goles, es el protagonista del partido, es quien tiene la pelota, es quien intenta atacar, y un Chile que demuestra que en realidad es esto, se cae anímicamente y se está arrastrando dentro de la cancha. Daniel. Sí. Se viene con la 15, el jugador de Peñarol, Nathan Hernández, ¿eh? RealCur.com es el lugar donde se encuentran los que busquen y ofrecen empleo. RealCur.com es la solución, Raimundi. Claramente, claramente era para Amarilla, porque Vidal, de caliente, porque Arevalo Río lo primerió, lo pasó por arriba. ¿Y cuánta gol le va a dejar hacer a Vidal? A ver, contame. Sí. Alberto. Sí. Y rescatarse el Rombá y Nathan Hernández, se va el reguero triste, se va. Rola con la luna aplaudido por el estadio, ¿eh? Ahí está. Se mete Nathan Hernández en la cancha, sale Roland. Ferretería Tatín, el mejor precio y la mejor atención. Convención 1232, teléfono 2901-1444. Salón Mavi, sus apuestas y recargas, realícela en Salón Mavi. Garibaldi, Montecaseros, Torrente Bar, tragos, picadas y más. José Enrique Rodó, 1954, teléfono 2-402-1593. Va a meter el derechazo Carlos Sánchez, otra vez Chile a la chique. Ahí viene el derechazo de Carlos Sánchez, la peina Godín en la puerta del área. La pelota a las manos de Bravo, se queda con ella y va a devolver para Chile, que se lleva hasta el momento tres pepinos para cruzar la cordillera tranquilo. Carnicería Huracán, siempre ofreciendo calidad de productos y los mejores precios. Carnes de novillo, corte seleccionado, envíos 263-6680, estamos en Solano López, esquina Rivera. Pelota para Isla juega con Valdivia, quiere escapar Valdivia, bien, marcado por Godín. La tiene Álvaro Pereira, pica Cavani, era la pelota para Cavani, ay, que va a llegar primero el chileno, llega Jara, allá llega Jara y la manda contra el Agüel, Agüel que va a tomar Gastón Silva para la Celeste y se viene otro cambio en Chile. Fabián Orellana con la 19. En esta fiesta. ¿Cómo? Fabián Orellana con la 19. En esta fiesta disfrute de los productos del Fogón en las principales carnicerías y pollerías del país. El Fogón, el mejor sabor y confianza. Para el carnet de salud, análisis clínicos, vaya a www.asistenciamedica.com.uy. Se retiró Eduardo. ¡Mira la pelota que gana! ¡Uruguay se viene arriba a los ríos! ¡Está! ¡Está! ¡Uy! ¡Mirá vos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Oh, ¡qué susto tienen! ¡Qué susto tienen! Están entregado, Alberto, están entregado. Era para cerrar el estadio. Claro. Pero aparte fijate otra cosa. También bueno, la, pero era Arevalo Río, boludo. También la tenía Cavani, pero quiere definir a Arevalo y cerrás el estadio. Es el corazón del equipo. Le tendría que haber pegado de punta, ¿no? A ver, claro, quiso hacer algo que no sabe hacer. Arevalo Río es ese jugador que mejor representa a la uruguayez con esa mezcla de amateurismo con profesionalismo, ¿no? No, pero aparte el otro día en Ecuador se sacó la remera porque terminó el partido, tenía flotador. Viene el centro, viene el centro, la sacan con golpe de cabeza, allá queda la pelota en la mitad de la cancha, la tienen eso, se viene, creo que Matías Fernández, bien, Arevalo Río. Le roba la pelota, ¿qué vas a cobrar, Roldán? Ah, pero qué pedazo de sorete que sos, Roldán. Cobrale su penal. Colombiano, que marcharon hoy con Argentina. Estos son otros cagones también. Bueno, qué mal momento del arbitraje mundial, ya directamente. Tiene la pelota Chile, ahí la pierde, Roldán cobra fao, cobra mancha, olor a pata, cobra todo. Este colombiano, cagón. Si buscas leña no vengas ahora, sí. Si buscas la mejor leña de Monte Astilla, vení. Barraca de Leña del Puerto, Durazno, 1582, teléfono 24-18-42-04. Oye, mirá, piden gol. Ya son los hijos de puta. Dáselo. Gol, piden gol. Sí, Germán. Pero siempre pasé la jugada de arriba a los ríos y no tomo una buena decisión. Si tomara buena decisión, no se hubiera casado con la gorda rubia esa, ¿no? No, para los que están mirando, para los que están escuchando, no mirando, lo que acaba de hacer Mulera... No. Pues, sigue la jugada Chile, sí, pero la patean cagada... y Mulera se le escapa la pelota y entra. Y esto es cara rota, compra copa, quieren gol. La cagada está siempre piden gol. La cagada de Mulera no falla. Es como el final es la hora para cenar. Un fau que no fue, los caraduras piden gol. Ahí va a venir desde la izquierda el centro contra el área uruguaya. A lo Juan Pablo Aguirre, sáquenla, sáquenla, Muslera, ahora sí. Ahí está. Por las que valen, responde. Ahí la que tenía que sacar la sacó. La que tenía que sacar la sacó, la otra no valía. ¡El nene, Muslera! Así tiene Chile. Ideal. Otra vez para ahí. Habla de la inseguridad, por favor. Y la parada, baja por bajo con Alexis Sánchez. No me desconcentre, muchacho. La saca Álvaro Pereira. La mete contra la mitad de la cancha, sale Jara. Ahora Chile no toca más, Todo pelotazo. Olvidá, después yo te dije, lo mataron, anímicamente está muerto. Mierda, la tiene Vidal. Vidal que la pone otra vez con Alexis Sánchez. No, bien. No. Bien, Coate. ¡Qué jugador! Gran quite de Coate. Salió, le puso, le trancó firme. Alexis Sánchez se fue con la pelota, la tiene Chile otra vez. Para Alexis Sánchez, Alexis Sánchez se frena. Domina. Va a cruzar contra la derecha, ya para la trepada de Isla, la tiene Isla. Rápido. La pone con Vidal. Vidal que quiere escapar de Álvaro Pereira. Escapa media, bien Álvaro Pereira. Pelota al córner. Aparte, Álvaro Pereira es un jugador con huevo. Hay que ponerse sus zapatos. Tiene todo, es feo y tiene huevo. Al córner. La calentura que tiene Vidal. Vidal que la juega atrás. Guarda a ver si se quema la pelota cuando la toca Vidal. Viene atrás con Jara. Jara. Cruza con Medel. Viene el pelotazo contra el área. La saca Godín con golpe de cabeza. Le queda Valdivia. La mete otra vez contra el área. Bien. Sacándola, Gastón Silva, metiéndola ahora con Cavani. Cavani quiere escapar, escapa nomás, y va Cavani, ahora la pierde. Se vienen los chilenos, la juega Valdivia en la puerta del área. ¡No! ¡Qué cobrás, colombiano! ¡Pero la puta madre que te parió, colombiano! ¡Traficante de café! ¡Cobra cualquier cosa! Está bueno que utilice términos técnicos, Alberto. Adiós, alineaciones, alineación y balanceo, venta de neumáticos y mecánica en general. Representamos lubricante Resol. Lo esperamos en ruta 5 Vieja, kilómetro 27800, Progreso, teléfono 23690578. Otro partido que le temblaron las patas a Alexis Sánchez, ¿no? Tengo una buena noticia para el equipo deportivo entero. Acá me manda un mensaje un tipo muy apoderado. Si hay que ponerse, pone, esto tiene que seguir. Bueno, ahí viene el derechazo contra el área uruguaya. El tiro libre que cobró este colombiano no tiene nombre, ¿eh? Viste que con pequeño fallo lo va arrimando a Chile. Son todos tiro libre. Es re noble esta. Ahí viene. Anda la puta que te parió. Cagón, cagón. Pegale toda la noche así. El mejor servicio Day de FM es Julio César Martínez. Servicio y garantía Nueva Palmira 2064, esquina Cufré. Tanta ceremonia para hacer esta cagada. Después de esto, un completo de la moda, que estamos pronto. Y yo tengo dos gambas, te dije. Mayorista Almacenes Martínez, los mejores precios en Plaza. Aparicio Sarabia, 2748, teléfono 2513-3235, Adrián. Germán. Sí, decime. Putía a todos los chilenos, te aclaro que no le peleo a ninguno. No, ahí la saca Gastón Silva, pelota en la mitad de la cancha, la venía a buscar Naito Hernández. La termina mandando Sánchez para Cavani. Llega primero Isla. Ahí lo presiona Cavani a Isla. Quiere salir Isla. La mete al medio con Gary Medel. Allá la tienen los chilenos en el fondo. 42. 42 del segundo tiempo. Uruguay le gana 3-0 a Chile en el Centenario. Una noche soñada, memorable. Redondita para vos, Raymond. Después de aquel antecedente de la Copa América en el que Chile necesitó la ayuda del árbitro para ganarle 1-0 a Uruguay. En una Copa América que compró. Vino al Centenario pensando que venía de picnic y se lleva tres... Se vino de picnic, pues se lleva tres pepas en la canasta, ¿Te acuerdas, Raimundi, antes de entrar al estadio que le hacíamos la seña a los hinchas chilenos, chiquitito? Ahora quisiera saber yo dónde se van a meter las remeras con el dedo de Jara en el culo de Cavani, ¿no? Ahí mismo. Ahí tiene la pelota Valdivia con Matías Fernández. Matías Fernández jugando. Chile ya no quiere más Lola, ¿eh? Mirá, te voy a decir algo. Chile no quiere más Lola. Me acuerdo que en la Copa América Alexis Sánchez dijo, en un momento del partido, no sé qué me pasó, se me paralizaron las piernas, evidentemente los contagió todo, ¿no? Pero juega en el Arsenal, papá. Tuvo que ir suave el Barcelona, Alberto. Tuvo que ir suave el Barcelona para sacarlo al muerto, ¿viste? 43 del segundo tiempo, Uruguay le gana 3-0 a Chile. Ahí viene el pelotazo de Muslera, se viene Sánchez, quiero el cuarto, Sánchez está, bravo. ¡Bravo! ¡La manda al córner! ¡Buen golero tiene! ¡Tiro de esquina! ¡Para Uruguay de la derecha, de Olímpica y Colombia! ¡Qué análisis profundo que tiene la idea de la jugada! ¿Qué? ¡Qué análisis profundo! ¡En tu comentario! ¡Qué golero tiene Chile! ¡Es buenísimo! ¡El comentario que dejó toda la cancha! ¡El comentario es diferente! Va a venir el centro de la derecha. Carlos Sánchez va a meter la pelota en el área chilena. Ahí en el centro. La saca con golpe de cabeza. Sí, le no. quedaba a Corujo, que la saca contra un costado. La pelota la viene a buscar. Ahora creo que es Godín. Salen los chilenos con Valdivia. Valdivia que la pone en la mitad de la cancha con Vidal. A la marca le salía Coate, no llegaba. Se viene a la izquierda. A toda velocidad viene Matías Fernández. Va a meter el centro. Engancha. Roba Corujo. Se viene Uruguay. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, otro más. Quiero otro más. Allá. La tiene Carlos Sánchez. Carlos Sánchez que la pone larga para Cavani. La tiene Cavani. ¡Ay, que quiere enganchar Cavani! ¡Al córner! ¡Al córner! ¡Lo manda Gary Medel! ¡Al córner! ¡Lo manda Gary! ¡Vale como viene! ¡Dale como viene! Y a mí hay una cosa que me preocupa mucho. Es la gente de la platea olímpica se está yendo. Ve lo que es el público de la selección. Se aburrió. Se aburrió. Está ganando 3-0 a Chile. Tiene que ser una fiesta y la gente se va. Ah, son un asco. No, si fuera 1-0, capaz que se quedan. No, hasta que no quieren agarrar el embotellamiento. Si no tenemos gastritis, no sabemos ganar nosotros. Ahí va a venir el centro de la derecha. Ahí en el centro contra el área la saca con golpe de cabeza. La toma Matías Fernández. La pone larga para la trepada Alexis Sánchez. Colgando, a la marca colgando. Viene Coate. Alexis Sánchez que encara allá por la izquierda. Va de la punta al medio. Mamá. La cruza contra la derecha. Malísimo el pase. Se va a perder contra el árbol. Llega el jugador Orellana metiéndola atrás con Vidal. Rebota la pelota, la toma Isla. Recupera Álvaro Pereira. Va a quedar otra vez en la mitad de la cancha. 45 cumplido. Fin del tiempo reglamentario aquí en el Centenario. Vamos a ver cuánto adicionan. La pelota la tiene Marcelo Díaz. Dos minutos de adición en este segundo tiempo aquí en el Estadio Centenario. Uruguay le gana 3-0 a Chile. La tiene Alexis Sánchez. No puede progresar en la cancha. Tiene que retroceder colocando la pelota con Bocellur. Este más atrás para Jara. Este con Medel. Medel que abre contra la derecha para Orellana. Bien Gastón Silva al piso. La manda contra la mitad de la cancha. 45 clavado del segundo tiempo. Ya estamos en el tiempo de descuento. Pelota al medio para Medel. Toca Chile, pero pierde 3-0, Germán. Me dicen que Gastón Silva ganó un sorteo del hábitat para estar jugando hoy, Se viene ahora Uruguay con Arevalo Río. Pierde la pelota en la salida. Allá le va a quedar a Vidal, escapa a Vidal. Fau, esta vez sí fue Fau. Da ley de ventaja el chileno, el colombiano, cualquier cosa, dio. Ley de ventaja en la mitad de la cancha, un mamarracho. La tiene Valdivia. Atención, que viene a correr Sánchez. Y terminó. No terminó todavía. Tiro libre. Tiro libre chileno. Ahí toca cortito Marcelo Díaz para Valdivia. La pelota en la puerta del área. Afuera. Afuera va a devolver Fernando Mulera. No sé cuánto van de los dos que adicionaron. Va a terminar el partido en el Centenario. Va a terminar el partido de Uruguay. Le está ganando 3-0 a Chile. Aquí en el Centenario. En esta transmisión. Alberto, yo antes que termine el partido quiero que digas algo a todos los avisadores que vuelvan a apoyar, porque de acá más cada que uno juega. Y en la cancha, yo quiero ir a la cancha. A la cancha. Porque no es lo mismo de portero. Yo lo que quiero decirte, Alberto, que serán las 7 maravillas del mundo. El templo uruguayo. Ahí viene, terminó. Uruguay no va. Uruguay que no ni no. Uruguay le ganó 3-0 a Chile, a este Chile que venía a pasear. Venía que doping. Tanto la gente como los jugadores. Venían superados, venían de shopping al Centenario. Se van con tres pepas. Esto no es la Copa América que compraron, Esto no es la Copa América que compraron. Esto se juega en serio, muchachos. Esto se juega en serio y este es el Centenario. Enfrente está la camiseta celeste, la más gloriosa de la Tierra. Ahora pongan el vestuario. Por acá pasó el campeón de América. Y atrás agréguenle y se fue con el culo roto. Uruguay le acaba de ganar a Chile 3-0 en el glorioso y sagrado Centenario. Y bueno, no se le dio lo que pedía Raimundi a lo largo de los 90 minutos, que echaban a un chileno. Terminó el partido, acaban de echar a Valdivia. Ya cuando el partido finalizó, el colombiano Alberto, para dejarte contento, acaba de echar a Valdivia con el partido terminado. La verdad que yo me siento orgulloso de esta selección uruguaya, de este grupo. Cada vez que lo vengo a ver al estadio no me decepciona. A veces gana, a veces pierde, pero deja todo en la cancha. Chile, te llevaste una garchada que no te olvidas nunca más. No. Buenas noches. En noviembre de 2016 será la revancha. Iremos a Santiago y hay que decir que Uruguay ganó bien. Que Chile tuvo la pelota, que de repente es más atractivo lo que hacen los chilenos. Que al ojo del hincha le llenas el tema de la posesión, pero señores, a la hora de aparecer a la hora de sacar los bifes, el que aparece siempre es Uruguay. Uruguay no va, Uruguay tiene esa. Hoy la historia mandaba que Uruguay tenía que ganar. Hoy tenía que ganar, el próximo con Chile capaz que no. Hoy Uruguay tenía que ganar y le ganó, no solamente le ganó a Chile, sino que le metió tres pepas con las que Chile se va al otro lado de la cordillera con las tres pepitas en el bolsillo. Uruguay evidentemente jugó con su estilo, ¿no? Lo que esperábamos, que Chile tuviera la pelota y que Uruguay se refugiara, esperara para poder hacer su juego. Y la verdad, le salió redondo el partido a Uruguay. Encontró un gol, que hay que decirlo, fue un gol bastante de pedo, un borbollón, quedó la pelota ahí en el área primero. A partir de ese gol, Chile quedó muerto, quedó knockout, no supo qué hacer con la pelota. Si Chile habitualmente hace toques intrascendentes para llegar al área, con un gol en contra, se convierten en toques intrascendentes, pero que ni siquiera plepean al arco. Y eso es lo que pasó en este partido. Y bueno, el segundo gol, que también llegó, ¿no? Pero, o sea, nunca hicimos un gol con jugadas elaboradas. Fueron tres goles, o sea, un gol de córner, un gol con dos cabezazos en el área y un gol en un borbollón, ¿no? Bien al estilo uruguayo. A Uruguay vos no le vas a poder pedir que juegue lindo. A Uruguay le tenés que pedir que deje los huevos adentro de la cancha. Y evidentemente esto pasó hoy y esto va a pasar siempre, siempre. Ahí se va Uruguay, ovacionado por todo el Estadio Centenario. Terminó el partido aquí. Uruguay le ganó 3-0 a Chile. Señoras y señores, este fue el relato del partido del señor Alberto Raimundi. Mientras escribo no sé qué me dices, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede. Qué lindo vos, qué linda vos. Que suene, subilo. En la subasta se llevaron todo. ¿Cómo le llamo Uruguay? Enajenando nuestro corazón. Ah, loco. Ariel. Partieron hasta lo imposible. Vamos, Ger, vamos. ¿Te puedes imaginar lo que fue el recibimiento aquí adentro del vestuario de la selección uruguaya? Impresionante la cantidad de gente y de medios que hay. Fue una locura cuando empezó a ingresar el plantel uruguayo. Se fue muerto Chile. Muerto, ¿no? No, terrible. ¿Y todo, papá? Y como que no, no sé si me dicen cómo seguimos, no sé si está Richard Daniel a cargo de la transmisión. ¿Tenemos pago hasta ahora? Por eso, lo que quería saber, ¿no? Escuchame, a nosotros nos cedieron el espacio, ya te digo, pará. Hasta las 10 de la noche, o sea que más o menos, no, vamos a seguir un ratito más, porque vale la pena disfrutar de este triunfo. Y ahora, más allá de hacer un comentario, que en realidad ninguno de nosotros somos realmente unos expertos para poder descifrar. Daniel, sí. Comenta a Charquero y Wissam, podés comentar perfectamente, ¿no? Sí, pero Raimundi se acaba de sacar la remera, está en cuero, es un crack. Está robado. Raimundi acaba de, es verdad, es como dice Adrián, se acaba de sacar la remera, está mostrando una buzarda, tan mal no le va en la Argentina, mirá cómo está Raimundi. Daniel, más o menos cuánto más tenemos, porque te cuento, estoy en la sala de prensa donde va a estar la conferencia. La zona mixta obviamente va a demorar mucho más que la conferencia, o sea, no sé, lo manejan ustedes de ahí. Sí, vos andá manejándolo también de ahí, y bueno, Germán, a medida que vaya surgiendo algo, vos vas aportándonos lo que quieras. Para ir más o menos terminando con el análisis de este partido, y bueno, Uruguay ganó como juega Uruguay. Sin gustar, revoleando el poncho, metiendo desde hace mucho tiempo y hasta esta parte Uruguay se caracteriza con eso y la gente se va contenta, porque en realidad mañana nadie va a comentar en la calle si se juega lindo o se juega feo. Lo que importa es la tabla de posiciones, lo que importa es obtener un resultado, y creo que fundamentalmente hoy, más allá de los tres puntos que consiguen los jugadores, Uruguay gana un partido con connotaciones más importantes que el juego en sí mismo. Está Daniel Ranchero trabajando. Aire para vos, Daniel. 90.744 entradas vendidas, ¿verdad? ¿Cuántas, Daniel? Repetime. Récord total, eliminatorias, 90.000 entradas vendidas. Bueno, supongo que este dinero le debe venir muy bien a Wilmar Valdés, ¿verdad? Recién teníamos a Jorge Lenoble por aquí, no quiso dar declaraciones, lo paramos a Lenoble, ¿eh? déjame decir algo que no dije hasta ahora. Una gran victoria celeste. Ahí está. Una gran victoria celeste. Dedicado para ella. A veces cuando uno se mete en hacer un programa de radio, juntarse con amigos de radio, no sabe dónde puede parar. Realmente no lo sabe dónde parar. Trabajar con esta bestia al lado, por la verdad, Alberto, camine por donde camine, por el estadio, el tipo le pide foto. Sí, foto. Y es un crack. Hoy llegamos temprano al estadio y de todas las cabinas le pedían. Daniel. Sí. Estoy con Gustavo Ricci, ¿verdad? Que siempre estuvo en los momentos malos, ¿no? Esto tiene que estar en la buena, ¿verdad? Un Gustavo Ricci. ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Qué es de Sandro? Gustavo. No, ¿qué es de Sandro? Está todo mal, ¿eh? No tengo nada que ver con Sandro. Ah, bueno. Qué grande, Raimundo. ¿Y cómo estuvo eso? Bien, espectacular. Bueno, un grande, realmente un grande. Una de las mejores noches de mi vida. Bien, espectacular. Lo vamos a llevar a garchar ahora. Guarda la noche de Montevideo, le mando un abrazo. Pará, Richie, no sí, te vayas. Dígale, noble, ¿qué pasó? Escuchame. ¿Qué pasó, noble? Nosotros en realidad no sabemos muy bien cómo seguir después, viste, te animás y comentando el partido, porque nosotros en realidad como que no tenemos mucho. Pero imagínate, ganó Uruguay con una asistencia de Coate, gol de Godín, gol de Palito Pereira, otro gol de el pelado Cáceres, y los cambios de Tabárez fueron el Palito, Naita Hernández. Increíble, ya está. Richie, vos que entendés esto del fútbol y hace muchos años que estás metido en esto. Sí. ¿Qué le aporta Roland a esta selección? No sea malo. Me voy a la conferencia. Color negro que es fundamental. Me voy a la conferencia. Me encantaron los zapatos, el color de zapato de Palito Pereira. Voy a la conferencia de Tabárez. Dale. Gracias, un abrazo. Estuvo en los micrófonos Gustavo Richie, periodista connotado Uruguay, ¿eh? Sí, señor. Y lo que ha cambiado del fútbol, ¿verdad? Porque hoy la gente no se quiere ir de la tribuna cuando hace un montón de años atrás, generalmente cuando faltaban 10, 15 minutos, ya la gente se retiraba del Estadio Centenario. Hoy el público se va contento, en definitiva como nos vamos todos, nos vamos pipones con esta victoria de Uruguay, que como les decía hace un ratito, y no es por ser reiterativo, pero es la verdad, se ganó más que un partido. Y aparte que hay un tema, ¿no? Había mucho de patriotismo, mucho de mojada de oreja. Y gracias a Dios, a este grupo de puñados de chilenos que han venido aquí en el Estadio Centenario, hoy se van, Nico, con un cachetazo y un baño de la realidad, Nico, que ha sido salado. ¿Sí, Germán? Ya estamos en conferencia de prensa, todavía no hay nadie. Lo que sí es tan fuerte como un pino, la central de Coca-Cola, ¿verdad? Ay, como siempre están ahí la chica. Mándenle un saludo a Sandra, la de pelo negro. No, es terrible. Escuchame una cosa, Germán. Ya que estás en la conferencia, yo sé que ahí dan Coca-Cola, trocha y moche. ¿Te animás a rescatar 3-4 botellas para nosotros? Tenemos más que un somalí. Sí, damos un segundito que ya voy para ahí. Lo que digo es que las promotoras tan fuertes como Fondo Blanco Chimichurri. Germán, ¿me escuchás? Sí, decime. Notable, lo tuyo de abajo. Como el fútbol. Muchas gracias. Igualmente para todos. Después escuchá. Plata no hay. Escuchá. ¿Te escuchás? Sí, decime. Te tiro un mamita que después hablamos, ¿no? No, terrible. ¿Va? Bueno, estamos acá. ¿Y cómo lo viste, Juan Pablo? Ya me prendí el micrófono. Como decía, me parece que Uruguay vino, hizo su juego, le salió todo perfecto. O sea, su juego, que evidentemente no es un juego vistoso, el juego de Chile, sí. Yo creo que igual los chilenos se van contentos a su casa, porque deben haber tenido como un 85% de posesión de pelota, ¿no? Y al Chile este de San Paoli es lo que le importa, ¿no? La posesión de pelota y hacen como un campeonato aparte, posición de pelota, se creen con eso, Daniel. Solo con eso ganas copas. ¿Cómo? Sí, te escucho. ¿Cómo está San Paoli, conferencia de prensa? No sé si les interesa o... Ah, para mí tenés que colgarle una buena pregunta. No, es imposible preguntar acá, ¿eh? ¿No? Sí, no es imposible. ¿Tenés la tabla, Germán? ¿Cómo quedó? Bueno, notable. No se puede analizar de circulación. Bueno, Alberto, sigue sacando fotos con la gente, la verdad que estamos... Ahí está. Después en posición del rival... Estuvo por sobre la nuestra, nosotros intentamos de una forma, no encontramos los espacios y en los momentos de dominio no tuvimos la precisión para terminar o elegir bien la última jugada, y ellos con aprovechando los tres momentos que tuvieron, en pelota detenida, en rebote, en pelota en el segundo, creo que es un saque de arquero largo que llega a nuestra área, terminan generando la diferencia, no creo que haya exageración en los resultados, sino justicia porque se impuso un estilo sobre el otro. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, estamos en directo para Cooperativa. Quería consultarle en primer término, bueno, por ese aspecto del juego aéreo, si era algo que usted lo tenía contemplado o qué le faltó a la selección en ese sentido para haberlo contrarrestado, y si cree que todo lo que ha marcado esta previa del compromiso por los tiros dirigenciales fundamentalmente, en cierto modo, desconcentraron al equipo. Tratamos de tomar los recaudos necesarios contra un rival que la maneja muy bien. No pudimos neutralizarla. No expulsarnos con algo externo. Nosotros estábamos muy entusiasmados con la idea de jugar este partido, de jugarlo y de tratar de imponernos acá. Bueno, nos jugamos en algún momento al ritmo que impuso Uruguay, y ahí nos faltó la serenidad para manejar los tiempos del partido, ya de tener el control y no aprovechar por ahí algunas oportunidades aisladas que tuvimos. Muy bien, ahí hasta ahí alguna de las paradas de la selección chilena, no tiene mucho para aportar, básicamente quiso decir. Hablate, en términos técnicos quiso decir que la confirmó el culo, ¿no? Hablate con algún periodista chileno, hacelo calentar. Ah, es imposible, imagínate, acá no puedes ni hablar acá adentro, pero esperá porque me habla del técnico y vamos a estar hablando con algún periodista chileno. Bueno, Germán, nosotros vamos como cerrando ya prácticamente, porque son las 10:10 de la noche. Vamos dando por terminada esta transmisión. Fue la primera experiencia de Locos por el Fútbol con Alberto Raimundi y con el Indio Negro Azul en esta cuestión de relatar a Uruguay. Creo que todos la disfrutamos. Evidentemente, Alberto, me gustaría que termines vos cerrando la transmisión. Pero antes de irme, bueno, Adrián, Nico, el Indio, unas palabritas más y ya prácticamente nos retiramos. De mi parte, les digo hasta el próximo sábado. Y mil gracias a todos los que nos dieron una mano, a Gastón Lepra, sin duda, a Renato, a todos los muchachos que laburaron, a Copetti, a Laura, a Ramón que nos estuvo bancando. Bueno, en definitiva, a toda la gente de la 1410 que se puso las pilas, que le planteamos el proyecto y que de un momento a otro se coparon enseguida, dijeron sí, vamos arriba, me parece que está bien. Y bueno, nosotros lo disfrutamos, espero que la gente que haya escuchado otra transmisión, al estilo de Locos por el Fútbol, acá no hay ningún especialista ni nada que se le parezca, haya disfrutado de esto que humildemente tenemos para dar, no, pues, seguramente quizás podamos dar más si tuviéramos la gimnasia esa de poder transmitir, pero en realidad se trataba de eso, de venir a pasar un rato bien, de conocernos con Alberto, de pegar onda con el Indio Negro Azul, que si bien lo conocemos, acercarnos un poco más, y bueno... de mi parte, agradecerles a todos ustedes, muchachos, y a todos, reitero, a todo el personal de la radio que se puso las pilas y que hizo posible que Locos por el Fútbol hoy tuviera su primera experiencia en relatos. Yo después cierro, pero te quiero decir algo. Yo en febrero voy a cumplir 5 años haciendo transmisiones. Estuvo impecable, técnicamente, digamos. Sí. Es una transmisión diferente. Falta gimnasia. Diferente, en el sentido de la dinámica de las transmisiones tradicionales, pero dentro de ese contexto estuvo perfecto. Mirá, sí. La verdad, Adrián, y antes que siga la compañera, bueno, primero agradecer a Alberto, que hoy cuando venía caminando lo vi de lejos y nos divertimos muchísimo antes. Enganchamos una caravana de chilenos, que estaban entrando y nos quedaron parados adelante nuestro. Y bueno, tuvimos un intercambio ahí con los chilenos. Estuvo divino, estuvo lindo. La verdad que bueno, agradecer primero que nada a la dirección de la radio por permitirnos estar y que nos aguantan todos, así simplemente a la gente y a los auspiciantes que nos dan una mano. Chau. Yo también le quiero agradecer a las miles de personas que se han comunicado mediante las redes sociales, los celulares. Y nada, un placer trabajar al lado de este monstruo acá que uno lo ve de Argentina. Yo lo escucho, particularmente lo escucho siempre. Y laburar con los hermanos, ¿no? Como con Germán, con Gatoncito Lepra. Bueno, el Indio que está ahora con nosotros. Daniel ni hablar y el Nico. Así que más feliz imposible. Demostramos que Uruguay es Uruguay. Ya está. Bueno, la verdad, un placer haber participado de este equipo. Yo también soy oyente de Alberto, como sabrán. Y bueno, la verdad creo que salió redondito, ¿no? Todos los mensajes que me han llegado de todos los que estuvieron escuchando destacaban eso, ¿no? Que salió bárbaro técnicamente, salió muy muy dinámico. Así que bueno, ojalá se repita, ¿no? Ojalá se repita. Bueno, despedirme, llegué hasta acá arriba, costó muchísimo. Es una cantidad de gente que hay del lado abajo. Agradecer también, la pasé divino, se disfrutó muchísimo. Los invitamos a todos al próximo sábado, a las 12 horas, hacemos loco por el fútbol. Bueno, nos vamos, hasta acá llegamos. La verdad que una de las mejores noches de mi vida, tantas y tantas veces a lo largo de estos 40 años que tengo, que soñé estar acá, desde el otro lado, escuchando la radio a los grandes relatores uruguayos. Nunca me imaginé que algún día iba a estar acá, que iba a editar tres goles de Uruguay acá, en el Monumento del Fútbol Mundial, en una noche realmente maravillosa, con un estadio lleno, en una Montevideo que a mí me encanta. Yo conozco París, Londres, Madrid, conozco casi todas las ciudades de Europa. Para mí la ciudad más linda del mundo. Después vienen Rosario y Mar del Plata de Argentina. Son las tres mejores y más lindas ciudades que hay en este planeta. Y estar acá, haber estado esta noche, haber sido testigo y haberle podido llevar a todos los que nos escucharon este triunfo uruguayo, con nuestra forma, con nuestro estilo, con nuestra forma de verlo, con nuestra forma de sentirlo, realmente es una de las cosas más emocionantes que me han tocado vivir, más además porque uno viene haciendo un sacrificio enorme sin violar ningún principio, ¿no? Por el camino largo, sin ceder ni chupársela a nadie, despacito, llegando hasta acá, que para mí es todo el premio que yo puedo tener, haber estado esta noche acá en el Estadio Centenario y haber podido disfrutar de este triunfo 3-0 de Uruguay sobre un Chile que en estos últimos tiempos está bastante confundido. No sé, tiene un problemita de ubicación y de espacio. De identidad. Realmente importante. Entonces, venir acá, yo sabía íntimamente que Uruguay no me iba a fallar esta noche. Uruguay en este tipo de situaciones no te falla. No me iba a fallar y no me falló. Así que la verdad, un abrazo enorme, el agradecimiento enorme a ustedes, a todos los de las radios que participaron y que hicieron posible esto, el agradecimiento enorme a todos los que a los que hicieron posible que yo esté acá, que de una manera desinteresada se juntaron y realmente me emocionaron también, porque no sé cuánta gente tiene la posibilidad de que hagan lo que hicieron conmigo. Realmente se lo agradezco a todos, ellos saben quiénes son, más allá de los nombres, y el agradecimiento enorme para todos los que estuvieron del otro lado, que estuvieron mandando mensajes, perdón por no poder nombrarlos a todos ni contestar, opté por no nombrar a nadie porque era muy difícil, si no quería fallar con nadie, pero todos los mensajes que llegaron yo los leí mientras relataba el partido, así que el agradecimiento enorme para todos, y Uruguay carajo nomás. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando con orgullo. Ahí va a venir el centro de Sánchez, vamos, ahí que la saca la sala, le va a quedar a Corujo, está el campeonato. Diego Godín, Diego Godín, vino el rebote al área, no la pudieron sacar los chilenos, la pelota quedó bozando, vino Godín, la mandó al fondo del arco, vencido Bravo, Uruguay, a los 20 del primer tiempo, en el centenario le gana a Chile, 1-0 este partido que había que ganar, por un montón de razones, a los 20 del primer tiempo, la celeste sale ahora a Chile, 1-0. Porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Viene para Cavani, Cavani que la peina contra el área. Pereira, está de gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Gol! ¡Uruguayo Álvaro Pereira! ¡Tira el pelotazo! ¡Gol! La pelota, la pelota.